comenzamos. Este es nuestro episodio número 175 o el 19 de la cuarta temporada. Esta noche, mañana, tarde, o lo que sea, nos encontramos. Carlos Estoico. Ahora se esperaban a ver qué pendejada decía. Ahora soy simplemente estoico. Simplemente. Yo soy mujer. Jean Paul. Isaac Márquez. El Yemanauta, ay, cabrón, casi se cae. Y Lord Tetanus. Casi se cae, paró el vaso de cabeza y dice que casi se cae. Bueno, pues. Y queremos mandarle saludos esta noche a... Quiero saludar a mis chiquillas Vera y Vale, que ayer vimos la de Lo que hacemos en las sombras, que quiero pusieron una entrevista con los vampiros, y sí se divirtieron mucho. Y la de La maldición de Grudge, que yo no la había vuelto a ver desde aquella memorable culiadota que me puse cuando se estrenó, que salimos del cine todos. Y sí, fíjate que ellas sí parecieran haberlo tolerado mejor que yo, quién sabe en la noche cómo les iría a las pobrecitas. Ah, perdón, los saludos eran para mi hija Vale y mi hijo Pancho, porque ahora Berenice ya otra vez tiene su lapsus. Quiero saludar también a la güera Nancy Goretti. Quiero saludar también a Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Ya me voy a apropiar los saludos porque el Lima se le pasa. Y nada más, adelante. Está tanteando. Bueno, un saludo a mi novia Anita. Ah, mi hermano Santiago. Ah, la bonita friki. Ahí del DF es Monroy, el Esquivel y el buen George. ¿Al clan de las quesadillas sin queso? Sí, exactamente. Bien, saludos a Karen, a Fernanda, a mi primo el Berna, que me estaba dando cuenta que van dos programas que no lo saludo y me acordé cuando él no me saludaba antes, güey. Y ya están saludados. Sí, güey, estoy haciendo lo mismo. Como empate. También saludos a Poncho. Estuvimos platicando hace ratillo. Pues, el chico. No, sin el burro. Ahí anda pues, sufriendo el pobre cabrón, sí, con sus achaques de viejito y de rodilla, ni pedo. Neta. Pues sí, güey. También saludos a se me hace que Alexa, que está haciendo corajes, güey, porque su Windows tampoco le funciona como a ti, güey. Batalla con su iPod y quién sabe qué pedo, güey. Trae unos drivers ahí que traen problema y no reconoce el dispositivo. ¿A quién? Alexa, güey. Ah, ahora mismo. Ah, sí, y también está haciendo corajes porque los Riders ya se van a llamar los Riders de Las Vegas. Chan, chan, chan. Pues está mejor que de Oakland. Pues quién sabe. O estás destruyendo la tradición, güey. No, se oye muy pero... puñetas de Las Vegas, güey, pero güey. A mí se me hace que se veía muy puñeta de Oakland. Me imagino, güey. Sí, o sea, pues, sí, güey. Yo no los aceptaba que no fueran de Los Ángeles. Pero, pues, a ver qué pasa. Saludos también a Steven Serving, que esta semana estuvimos platicando. Y estuvo emocionado porque hoy hubo sol, güey, en Warwick, Inglaterra. Entonces allá es todo un suceso el día que hay sol. Ya la gente corría así de ¡ah! ¿Qué pasa? Y sacan su, de hecho, el güey dice y se, estabas platicando y de repente se desconecta y fui a la alberca, güey. Es que fui a la alberca, no mames, sí, había sol, güey. Entonces, sí. No, pues que aprovecha, güey. Anda, no qué mames. Padre que siempre esté nublado. Pues, dice él que no está tan padre, güey. Ya tiene meses allá y dice que no está chido. Eso es cuando sale el sol, güey, se alucina. Pero no, bueno. Yo sí voy para allá. Saludos también a David Uriel Ramírez, que me pasó el tip de que ya había llegado John Wick a Durango el viernes pasado. Y pues ahí fuimos a checarlo. También saludos a Denise y a Demon Roy. Y nada más. Dima. Bien, antes de mis saludos, me imagino que tenemos algún tipo de ingrato patrocinador. No, no tenemos. Es adelante. Correcto. ¿No? Adelante. Estaban los tomatitos muy contentitos. Cuando llegó el verdugo a hacerlos jugo. Que no importa la muerte, dicen a coro. Si muero con decoro y los productos del fuerte. El puré de tomate del fuerte le da más de 2 kilos del mejor tomate concentrados en cada kilo de puré. Puré de tomate del fuerte, el auténtico etiqueta negra. Bueno, bien, después de este no tan ingrato patrocinador. Saluditos al lince de Marianita. Que los dejaron ahí en la puerta, güey. No los dejaron entrar, güey. No, hay diferencia. Llegué. Le dijimos tarde. Que no se estresara y que te esperábamos. Bueno, yo no estaba. Yo conté como vago de la esquina. Ahora me tardé un poquito en llegar. Totalmente involuntario. Por eso no hice saludos prácticamente. Pues ni modo, ahí se los debo. Cortino Bros a la generación 82-85. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Seguimos los mismos. En la número 3, compañeros, amigos y hermanos de la 501. Especialmente agarrarse la cantina. Que hoy hubo, bueno, hoy no, pero en esta semana hubo muchos cumpleaños. Felices a todos. La cuarta, don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. No, ya me expropié ese saludo. No, pues que doble, es para, ¿cómo se llama? Andale, aunque lo dobles, güey. A ver, ¿qué? Tú sigue lo tuyo. Ah. Oye, no sé, alguien se fijó en su Instagram, no sé si en el Facebook, porque yo no reviso los Facebooks de nadie. Ni el tuyo. Ni el mío, güey, pero en el Instagram. ¿Sí viste las amenazas que te pusieron? No, se me resbalan. Hizo un rifle. ¿Tú lo viste, Jorge? ¿Quién lo vio? ¿Quién le dio me gusta a su rifle de PVC y de madera? Ah, perrote, güey. No, ahora no lo vi. Esta semana estuve desconectado. Un DLT para Stormtrooper. Ahí se, yo no sé, tiene bastante tiempo. Ya quisiera yo tener el tiempo para también hacerme un rifle. Consíguete nuevos adictos, cabrón. Para que te pongas a chambear, güey. No, ¿qué tal si me hago yo? Soy débil de voluntad. Amigos facebookeros, Afrique amigos primero, Arturo Fonseca, que empecé a ver el corto que mandaste de Guardianes de la Bahía. Ah, sí. Y lo corté de inmediato porque mi criterio no permite ver eso. Pero se me figuró como que están a los lados extremos de la pirámide de la menticia. ¿Cómo se llama este de La Roca? Sí, Dwayne Johnson. Y Fonseca, se me hacen iguales, pero es uno como He-Man y el otro es así como un, ¿cómo se llama? Un leguito, ¿no? Es como un mini-me de los de Austin Powers, ¿no? Sí, inmediatamente se me vino a la mente, no sé por qué. Será porque no trae esa barba infame, ¿no? En fin, saludos Fonseca. A Arturo Montoya, José Antonio Navarro, Isaac Ramírez, Salvador Guerra. Hay que Sergio decirle Scott. A Turi la piedra. En lugar de The Rock, hay que decirle la piedra, porque es el negativo. La piedrita. La gravilla. Ya volvió a subir, ya después de algún reclamo que le hice, que ya no nos había compartido sus mostrillos que dibuja. Ya subió ahí un. Era como un troll, que sé que sería. Bien chido. Un mapache muerto. No, el mapache no. Eso ahorita está guardado porque se están recuperando. Amigos facebookeros, la única que pude acomodar y fue en su momento fue a Rosalinda Reséndiz. Hace un programa de radio. ¿Ustedes sabían? Sí. Yo no me fijo si la han mentado ustedes o no. Tiene un programa de radio que se llama Generación Friki. Habla de temas de videojuegos, películas, anime, manga, cómics. Algo parecido a lo de nosotros. En Saltillo, en la 88.9 de la FM. Sábados de 5 a 6 de la tarde. Pues fue el único que se acordó en acomodar. Me compartió el episodio, así como sí, el que tiene de. ¿Cómo se llama el que tiene así como su reproductor, así como unas barritas? Ah, no sé este. ¿SoundCloud? Uno de esos, sí. Y lo escuché, hablaba de temas de videojuegos mexicanos o por desarrolladores mexicanos. Ah, está interesante. Se ve que son más pros que nosotros porque. O sea, como que tienen una cabina, no sé, se oye muy pulcro y tienen intermedios con canciones. Sí, que comen papilla. Claro que el de nosotros está mejor, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Pero no dura cuatro horas. Pero están, me dice que están empezando, así que échenle ganas. No, pues adelante. Es un gran esfuerzo. Sabemos lo que cuesta, ¿no? Sí, no. De hecho, ahí ahondando un poquito el comentario de Jima, uh-huh. Normalmente cuando a veces creadores de contenidos, dígase, otros podcasts, se comunican con nosotros y nos pasan la liga de su programa, pues sí, les damos retweet, les damos difundir. La verdad es que les damos difundir porque cuando empiezas es difícil hacerte de escuchas, ¿no? Ya que los mantengas es otra situación muy diferente. Entonces, nosotros también cuando comenzamos tuvimos muchas, así que muchos amigos que nos echaron la mano literalmente a que funcionara el proyecto, que nos enseñaron, que nos dijeron por aquí, por allá, o en esto la estás cagando, o simplemente desde cómo editar, cómo subirlo, etcétera. O sea, todo eso, todo un proceso que no hay manera de aprenderlo más que cagándola, exactamente. Entonces, sí, la verdad es que sí les damos publicidad y difusión a aquellos proyectos que se acercan y nos dicen, porque pues todos merecen la oportunidad, ¿no? Claro, o sea, aquí hay para todo. Exactamente. Y se vale. Ya si unos tienen más categoría o calidad que otros, pues otra cosa. Sí, ¿verdad? Ya cada quien tiene su propio punto de vista y, sí. Y hay clientes y público para todos. Sí, para eso está, para la fracción más pequeña de escuchas, por ejemplo, la órbita de Endor, pues ahí están, ¿verdad? Ahí están. Pero para los que sí saben, los que saben leer, pues está en el podcast. Entonces, no, pues échele ganas, amiga. La verdad es que es un gran esfuerzo. Les voy a pasar... cuando me acuerde, la liga se la voy a compartir. Va a ser como las fotos de Stoico que iba a pasar, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Chingada, no, de acuerdo, no te tuvo. Toma la barbón. Tengo memoria de elefante. Qué bueno. Yo tengo cuerpo de elefante, güey. Que ya hay otra opción, ¿no? Para todos los que nos gusta esto de platicar de las cositas que nos gustan. Y todos los amigos demás facebookeros no los puse, más que a ella porque llegué tarde. Instagrameros igual. Ah, Margarita Vila sí la puse, que es la que vimos en la kermés de la semana pasada. Y nada más, adelante. Bueno, nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Pedro Ferrero, Ramsés Hernández, Heredia Clodin, Eros Vegas, Arturo Martz, Carmen Rock, Edgar Rivera, Luis Fer, Ángel Devil Cruz, Fotoblog Megaman. Vámonos. Uy, man. Ha de haber llegado por nuestro piso de fantástico Mega Man. Llegó incauto. Incauto. Tómalo, no todo el mundo tiene derecho a cagarlo. No, pero se quedó. Se quedó. Sí, sí. Sí, le gustó. Y luego en Facebook, un güey que escribió con letras rusas. Que, pues, ¿cómo está? ¿Cirílico? ¿No? ¿En cirílico? Sí, ¿verdad? Sí, pues, cirílico. Sí, la neta no sé ni cómo leerlo, pero el güey que tiene un nick con nombre de cirílico, ese güey. Pame Showell, cabrona, no nos seguías, caramba, ya nos dimos cuenta. O mejor nos dio un follow y luego nos volvió a seguir. Ingrata. O no sé. Sí. Luis Fernando Vázquez, Vela Trujillo. Y me quiero tomar un momento antes de... Ay, mi amiga Vela Trujillo, un saludote. De los saludos del hambre, que ahorita sigo con eso, pero para hacer una nota aclaratoria, porque luego no faltan los ofendidos. Se estresan. Sí, y quiero pensar que es ofendida en este caso, pero nos dejan de vez en cuando sus comentarios de amor agresivos, pasivos, y en este caso sí vale la pena hacer la aclaración. No nos burlamos del feminismo. De hecho, si nos han escuchado tiempo atrás, claro, es todo lo contrario. Lo valoramos y bastante. Sí. Creemos en la igualdad y en la importancia del valor tanto de hombres como de mujeres y hasta de los indefinidos. Pero lo importante es que jamás denostamos a la mujer. Hemos incluso dedicado programas completos a grandes personajes femeninos. Así que, por si alguna vez tu estimada escucha anónima nos escuchaste y alguna broma no te pareció, pues lo sentimos mucho. Pero antes de soltar toda tu diarrea verbal, primero infórmate un poquito. Pues si algo nos ha caracterizado es que somos los primeros en burlarnos de nuestros errores y nos divertimos de ello. Pero no se vale que alegues nada más porque sí. Ahora, ¿de qué si nos burlamos hasta el cansancio? Ah, bueno, de posturas absurdas, de excesos ideológicos y de feminismo que raya en lo ridículo. Porque todo extremo es malo. De eso sí nos burlamos y nos seguiremos burlando. Sea religioso, político, friki o feminazis. Así que... También de las que no saben estacionar en el Enterprise en todo el espacio. También de esas, que no se te olvide, güey. Es correcto. Así oye, que... ¿por qué anónima? ¿Es un Facebook anónimo o sí tiene nombre? No, no. Nos dejaron en una de nuestras redes un mensaje quejumbroso. Pero sí dicen el nombre, ¿no? No, así en anónimo, ni siquiera tuvo el valor para poner su nombre. Entonces así como que, pues bueno, mi estimada es bueno. Anónima. Mi estimada anónima. Todo está dicho. Ahí está tu respuesta. Y ahora sí, el hora acá del programa. Se los prometimos, se los cumplimos. Como Peña... Ah, no, ¿verdad? A las 6 de la mañana los publiqué, güey. Sí. A las 6 de la mañana, Jima. Ah, con razón vi quejas de que pinche tuétanos y que lávate. Y algunos dijeron de que, ay, por el gran, Dios estoico, pues su Dios estoico estaba como el Cthulhu. Un Dios durmiente. A las 6 de la mañana se los puse. Yo lo vi ayer porque programé una publicación. Le salió la 10 y media. Si y hay una antes, la chequeé. 6 de la mañana. Bueno, así lo dejé. Bueno, y hubieron bastantes, ¿eh? O sea, hay para todos. Para que vean que aquí todo mundo tiene cabida. Alfavica Parcival. Alfavica Parvizal. Para mí, ahora sí alcancé. Uf, para Benito, Evelyn, las nalgas de cebolla, Nathaniel, Arthur y pinche Candelas Manchado. Pero bueno, gracias y saludos para todo el staff. Armando Gutiérrez, yo, hasta que ponen los saludos a la hora de los asalariados. Pues nomás los que van a vender periódico esa hora, güey, porque... Formamos ahí en el metro, güey. Sí. Arturo Fonseca Mendoza, yo, saludos, tropa friki. ¿Qué pinches horas son estas para poner saludos? Dejen dormir al prójimo. Carlos Pérez Chávez, saludos a los fundadores del monolito llamado Friki Podcast. Les comento que acabo de ver una película que comentó Jima llamada Capricorn One. Es intrigante e intensa. ¿Y la película? Que nos vaya muy bien en la semana. Choix Snow. Yo, no mame con la hora, Maléfico Tuétanos. Está peor que el horario de verano, quitándonos una hora de sueño. Pero bueno, saludos a la Frikimesa y gracias por seguir divirtiéndonos. Saludos desde Monterrey. Daniel Durán, saludos. Al que madruga estoy con la ayuda. No, güey, así que no. No, pues no. No, no, no aplica. Era el Dios durmiente. Saludos al staff desde Costa Rica. Denise de Santiago Gamboa. Yo, jajaja, ja, ja, de camino al trabajo. Qué bárbaros con los horarios. Saluditos para ustedes, en especial a Isaac y Poncho. Bonita semana, friki para todos. Dinora Pinto, saludos. Logré mandar saludos de nuevo. A pesar de las prisas, voy tarde al trabajo. Mandar saludos, frikis, es una buena forma de comenzar la semana. ¿Ya vieron Legión? La estoy comenzando y parece interesante. Larga vida y prosperidad. Estoy comenzando. Erwin Geunumil, saludos gente del Friki Podcast y demás fauna. Eso es temprano y aún estoy en modo zombie. Esteban Reylander, yo... Hacía rato que no quedaba. Saludos a todo el staff y vengan a ayudarme con la mudanza. Les será recompensada su ayuda con una carnita asada. Fello Luna, buenos días a los frikis de Ciudad Juárez y a los y para los de la mesa. Philip Hinojo, saludos desayunando antes del trabajo a la friki mesa y a mi friki novia Xochitl Flores. Ismael Ordaz, yo, saludos desde Lisboa. Este horario de saludos nos va muy bien a los que tenemos otro uso horario. Siga así, dar tuétanos. Y luego me da una frase en portugués que no la practiqué y no la voy a leer. Pero gracias. Javier Ramos. Fíjate el fundillinho. Javier Ramos, es usted maléfico, señor Tuétanos. Qué pinches horas para que uno se levante. Estoy para solo poner mi rúbrica y que se demuestre que al que madruga Dios Tigre, Vikingo, Cherno, Alfa de Fénix lo ayuda. Saludos desde Monterrey, se lo lavan. Jesús Monroy, qué madrugador. Quiero saludos para mí, para mi Ultron esposa y para mi familia Friki, Max, Sebastián y Lupita de Dixon. Saludos a ustedes de Tierra Tusa. Que tengan una excelente semana. Luis Arturo Hernández Pérez, saludos y también para mi chicuela Escaret Viveros. Y listo para escuchar el con todo sobre los Power Rangers. Ja, ja, ja, no es cierto, sé que no lo habrá. Saludos desde Tehuacán. Luis Parker, buen día. Voy despertando y no sé ni qué poner, pero mándenme un saludo madrugador mientras me duermo otros 5 minutos. Luna Maldonado, saludos a todos, en especial a mi ex Antonio Reyes y larga vida al friki. Y porfa, súbame temprano el programa para escucharlo antes de irme a trabajo. Cabrón, a las 4 de la mañana está, ¿no? Sí. De hecho, sí, no chingues, güey. Más no se puede. Mario Manzanares, para mi esposa Viridiana Silva y para nuestro hijo. Y por cierto, ya llegó copia de John Wick 2 a Nuevo Laredo y listos para verlas. ¿Y la película? Omar Medina, yo, para mí, para mi mujer y para mi hija. Espero que no me extrañen mucho ahora que andaré en la pintoresca zona centro del país. Saludos también para ustedes los realizadores, al amo supremo Candelas, para el Master Jimazor y al poderoso Estoy Cthulhu. Para todos los que escuchen el podcast, ¿ya vieron Power Rangers? Nomás. No. ¿Tú sí ya lo viste? Ah, perro. Pirata, sí. Ahí está, ya. Saludos desde un regio desde Tula, Hidalgo. Salvador Guerra Fuentes, buen día a todos, tarde, noche o lo que sea. Saludos tropa friki legionaria imperial podcastera, Tuétanos Tiránicos, Yemanauta, Vigio Universal, Estoico Tigre Dientes de Sable, Isaac de Kraken, al Jean Paul del Gurú del Cómic. Saludos al buen Poncho que se recupera pronto, a toda la demás tripulación del podcast y a toda la tropa que les escuchamos cada semana, al negro que se les fue, Lupita y demás tropa escucha. Larga y próspera vida al friki podcast. Saúl Hernández, yo quiero unos saludos. No te pases de lanza y pon saludos a una hora más decente. Oh, ¿quién los entiende? Steven Serving, saludos desde Inglaterra para la friki banda. Y Aldo Wally en Zacatecas, pinche, me debe unos tacos. Vladimir Philip Matheson, saludos a todos de la capital de las guayabas y el programa de Arthur Ser Clark, excelente. Siguen así y algún día hablen de Isaac Asimov. Saludos, frikis. Hoy pide que también saludos para él. Ha interactuado mucho conmigo. Inbots. Chiquito. Saludos, maestro. Y Xochitl Flores, saludos a la Frikimesa y a mi frikinovio Philip Hinojo. Que tengan una excelente semana. Oye, no nos dijeron cuál es la capital de las guayabas, ¿verdad? No, no, no. No, no han dicho nada. Falta ese dato. Creo que no llega el internet hasta allá todavía. Sí, güey. Andaba ahí en el centro. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. Andrés Cruz Ortiz, yo, mi saludo y bendición de San Estoico para mí y para mi friki amigo Henry Moore, que no somos gays. Saludos al staff y larga vida al Friki Podcast. Antonio Reyes, saludos a la trinca infernal del Friki Podcast. Estas horas no son de ningún dios. Arderá en el infierno rodeado de feminazis y abrazado a la naranja maldita Lord Tuétanos. Saludos a mi ex Luna Maldonado, hasta que andan quedandillo, que se niega a admitir que es friki, pero espera los martes para escucharles. Y una bendición de su puto Dios para Lord Tuétanos y la naranja diabólica. Toma la barbota. Chevo Simon. Ya ves, hasta luego con tu mismo énfasis, Candelas. Yo pido mis saludos y la bendición de nuestro Señor, el tigre vikingo estoico de Fénix, nos cubra a todos con su blanca y espesa luz toda la semana. Espérate. Emercy Todopoderoso. Yo, saludos a mí, Emercy Todopoderoso, Friki Universal, Gamer y Otaku, ocasional. Saludos a mis amigos Sora Alejandro y Maggie R. Rozier. Y les cuento que hace un año fue cuando empecé a escucharlos, y desde entonces espero los martes con ansia. Y quiero felicitar al gurú del cómic y por el buen programa que se rifó la semana pasada. Se veía que él era el único con un conocimiento real del tema. ¿A poco se nos notó mucho? O sea, los demás valimos madre, güey. Cálmese. Pero aún así, quiero mi sección del cómic. ¿O será porque tiene novia y ya no le da tiempo? Y aparte, si supieras las declaraciones que hizo hace rato. Me no. despido, no sí, sin no, antes no, pedir. Ni siquiera yo puedo repetirlas, güey. Nada, no, semana 6 sección, ya. Sí. Ah, bien. Y pide, su cacho. Las bendiciones a mi aclamado, al papi chulo, al mi rey de mis reyes, estoico ave fénix. Saludos. Tomás García. Me equivoco hasta igual que tú. Yo, a mí, y pido bendiciones del Dios Sol. Hermanos y hermanas, ahora noté que son muy poquitos. Ya me pasó, güey, ya me dejé cheto a tu pantalla, güey. Hay cosas peores. Me di cuenta que los acólitos son los más huevones, porque nomás hubo 5 bendiciones. No, maldito, lo que pasa es que hay que notar la diferencia. Seguramente los acólitos son gerentes, son dueños, güey. Ah, exactamente. No se levantan más tarde. Ah, por nosotros, supuesto. Wey. Sí, entonces todos esclavos, güey. Sí, pues la prole ahí andaba en chinga ya. No vendemos periódico desde las 6 de la mañana. Pero para todos ustedes, mi blanca y espesa luz, y que les dure toda la semana. Y su reino no tendrá fin. Y ahora sí, le tomamos por lo menos 15 minutos a los saludos, güey. Oye, buena estrategia, Bien, Candelas. Ahí déjalos todo el mes, ¿no? Ustedes lo pidieron a las 6 de la mañana. Sigan chingando a las 5 de la mañana. Blasfemos, cabrón. Ahí se nota quiénes son fieles, amigo. Es correcto. Ahí se nota. ¿Cuántos entraron en total? 36. Pues todavía, ¿verdad? Sí. Y sí bajó un 20%. Perfecto, güey. Nada más que hubo una pequeña diferencia. Ahora fueron cortitos. No, pues están dormidos. Sí, eso está así como que, saludos, yo voy, vámonos. ¿Quién es el que dijo que no sé qué poner otros saludos? Y otros 5 minutos más. Solo vine a participar, vaya. No solo quería convivir. Pero en las noticias de la semana. Vámonos. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. La cadena de videojuegos GameStop prevé una escasez de Nintendo Switch para este año debido a la demanda. Qué chido. Y a pesar de todo, Super Mario Run no ha tenido las ventas que se esperaban. El juego tiene una versión gratuita, pero para jugar todos los niveles se necesita pagar el precio de la aplicación. Y de hecho están así como que, cabrón, ¿qué pasó? Oye, pero el Nintendo Switch sí le está yendo bastante bien, ¿no? Ah, no, sí. Tomen eso, porque los pendejos de la órbita de Endor dijeron que iba a ser... Fracaso. Ay, no, fuimos nosotros. No, sí le está yendo muy bien al Nintendo Switch. La neta, sí le está yendo bastante bien en ventas. La semana pasada lo comentábamos de que querían duplicar la producción para el próximo año. Y por lo mismo, este año pues va a valer para pura madre, porque va a volar, güey. O sea, sí pegó. A mí, la neta, no me llama la atención. O sea, lo vi el otro día, estuve así como que chequeándolo, pero pues no son juegos que a mí me llaman. La neta, no me enganchan. Ya no es mi hit. Pero sí tienen una base de fans muy, muy, muy, muy fiel. Y sí, pues la tendencia es clara, ¿no? Y le están dando. Ahora, y oye, así. Espérame. ¿Y también lo van a traer para chipearlo? Digo, porque estoy esperando los que iban a traer para este lunes. Es no correcto. Más por hacer referencia, ¿verdad? Porque me lo restregaron en la cara. Por hablador, güey. ¿Qué? Ahí está. Bye. ¿Y dónde está el tuyo, güey? Hasta arriba, güey. Ah, pues tú eres el del experimento, güey. Chances no quedan bien. No, yo sí lo voy a traer. Ayer que estaba con mis hijas en las películas. El IVA es pariente de nosotros. Nomás que me dio miedo tu reacción de ira e irreflexiva necedad como la que se vio como fúrico. Dije, no, se va a vengar y nos va a chingar. Sí. Pero ya vimos que ya se calmó, entonces ya vamos. No, pues ya nos regañó por no traerlo, pues total, güey. No, pero no es que viene que sí, ¿no? Sí, ¿no? Y el próximo lunes no viene. Bueno, y así de repente, casual, Sony lanzó un juego de realidad virtual de los Ghostbusters. en la PlayStation Store. El juego de nombre Ghostbusters Now Hiding Firehouse es el primer episodio de la serie planeada de juegos de los Ghostbusters para el PlayStation VR. Y toma lugar en el universo cinematográfico explorando el remake del año pasado. Y le fue bastante bien en críticas el juego. Hasta eso, estamos viendo la película. Ahora, el diseñador principal de Mass Effect Andromeda, Ian S. Fraser, comentó que BioWare está evaluando opciones para el creador de personajes y animaciones del Mass Effect Andromeda. Esto tras las críticas severas que ha tenido por sus animaciones faciales. El videojuego fue muy criticado en las versiones que hubieron de prueba temprana. Y ahora que ya salió, de hecho me llegó el mío en la semana, güey. Y porque las animaciones, la neta, sí se ven así como que extrañas, sobre todo cuando están en los diálogos. Sí, o sea, se ve raro. Sí, hay incluso videos de comparación del video de Mass Effect 3 del 360 o del otro PlayStation, comparado con el de esta generación, y dices, ah, cabrón, o sea. Y hay un brinco. Sí, como que en lugar de ese brinco para adelante, fue brinco para atrás, o sea, algo raro. Entonces estaban comentando que pues sí, estaban viendo de qué manera corrigen eso, pero independientemente de que si la cara se ve chistosona o no se ve chistosona, pues algo así está chido, güey. O sea, sí, sí está padre, sigue siendo Mass Effect y a mí sí me gustó, lo poco que he podido jugarlo, sí está bien chido. Y el diseño y en la alineación de juegos que se presentarán en la próxima E3, IA incluye a Star Wars Battlefront 2 con su nueva entrega y un demo jugable. Vámonos. Ahí lo van a mostrar. Vámonos. Además tendremos una versión remasterizada del videojuego de StarCraft para aquellos que son fans de este clásico del... ¿Qué era? ¿Del PlayStation? ¿PlayStation 2? No sé 2, cuál es. ¿El StarCraft? No. Que sepa, bueno, es más de nicho de PC. Sí, de PC. No juego mucho. Y se filtró la fecha de estreno para la secuela del videojuego de Destiny para este 8 de septiembre, gracias a un vendedor italiano que la cagó. Gracias. Ya no le quedó de otra. Bendito sea su nombre. Sí, no le quedó otra Bungie más que ya sacar el... Ah, sí, que una como foto y decía Destiny 2, creo que se me equivocó. Sí, y ups, I did it again, y pues órale. Call of Duty, como era de esperarse, regresará a la Segunda Guerra Mundial para su edición del 2017, señores. Excelente, ahora sí lo compraremos, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, y en los reboots que no queremos, comienza el... ¡Niño! G.I. Joe. Sí, no, otra vez. Resulta que Hasbro está considerando seriamente realizar un nuevo reboot de la franquicia, pero con un enfoque para millennials. O sea, no mames. Es neta. Simon Waters de Hasbro comentó en una entrevista que el mundo ha cambiado y creo que ustedes verán a G.I. Joe cambiar con él. Habrá un enfoque mucho más contemporáneo de la franquicia y eso nos permitirá desarrollar personajes distintos. Sí. No hay que olvidar que sí hubieron dos películas de G.I. Joe hace no tanto. G.I. Joe, The Rise of Cobra en el 2009 y Retaliation en el 2013, donde lo único padre nos lo mostraron en el tráiler con la pelea de los ninjas en la montaña, ¿te acuerdas? Y es lo único divertido de la película. ¿Me mandé? La mala también estaba bien. Bueno, sí. Y así la tengo, no sé, me la conseguí en los remates de Blockbuster. ¿La mala? No, la película. Ah, ok. ¿No te da vergüenza decirlo en público eso? Porque está muy barata. No, güey. Oye, ¿cómo ni iría en la nana? No, está padre, bueno. No. Vas a ver si está padre. Pero nomás tienes que llevarte algo, güey. No fueron un fracasote porque no lo dijimos en los fracasos y nosotros siempre somos puntuales y profesionales. Creo que ahí nos gustó, güey. Ay, ese güey. Trajimos nuestros gustos. No, di que no, güey. Pero, por ejemplo, ahorita Lupito puede sacar la computadora otra vez y decirnos cuánto. Está cargando el disco duro y no lo puedo mover. Que está sensible. Tú ya te decir, pues, bueno, de hecho la idea que trae Hasbro es utilizar sus propiedades para crear un universo cinematográfico que potencialmente incluiría a Rom, los Micronautas, Visionaries, Mask y además a G.I. Joe y Transformers. Algo que de hecho ya ha logrado hacer en los cómics, por cierto, y con bastante éxito. Y como ahora en la tirada del cine es que ya tengan todos sus universos cinematográficos, dijeron, ah, chinga, yo, ¿por qué no? Y pues órale, ahí van con eso. Uno de más que estaría padre, ¿no? Sí, de hecho, ¿cómo se llama? No es Image. Dark Horse, ¿verdad? Sacó un cómics de estas precisamente propiedades de Hasbro. Sí, y hicieron un crossover entre todas y estaba muy chido. Está muy padre. Bueno, y en los remakes que no queremos, yes. Escape de Nueva York. Este es uno de esos filmes clásicos de la ciencia ficción de 1981, dirigido por John Carpenter y estelarizado por Kurt Russell como Snake Pills. Russell Crowe. Russell Crowe. Kurt Russell. Donde el presidente se estrella en Nueva York, para ahora convertido en una isla penal, y el convicto Snake debe de ir ahora a rescatarlo. Chan, chan, chan. No sé cuál es. No mames, güey. No, no, pues no. No, ni el, ¿te acuerdas del póster? Es la Estatua de Libertad así tirada en el suelo y con unos güeyes corriendo los edificios. No, güey. ¿Qué no era para todos los simios? No, es tipo, pero no. Bien, pues ahora se supo que Robert Rodriguez está en pláticas para realizar una nueva versión. Esto en sí no es muy nuevo, pues la Fox ha estado trabajando en el reboot desde que adquirió los derechos cinematográficos en el 2015. Pero es ahora hasta cuando ya hay un director realmente interesado en llevarlo a cabo. Oye, pero ese es un remake, ¿no? De esa, se llama Prisionero del Espacio. No, de hecho fue una copiezota. O sea, hicieron, este Jean-Luc Besson hizo una copia bastarda y se fueron a tribunales. En un momento lo platicamos de que se lo chingaron porque... Pero esa película está padre. Sí, está chida, pero pues la neta es una copia calca. Sí, es una copia calca. En el espacio. Ahora, por lo pronto, Michael Ironland estará supervisando el proyecto. John Carpenter estará como productor ejecutivo y Neil Cross se encuentra escribiendo el guion. Pero no se ha dicho nada de Kurt Russell y su posible participación. La idea de la Fox es comenzar la producción a mediados de este año, pero no se sabe aún la fecha posible de estreno. Dale chance, ¿no? Pues chicle y pega. ¿Ahí te cae gordo este güey? El no. Robert Rodríguez. O por eso eres tendencioso, güey. ¿Ya viste? No soy tan fan. Ahí está. Pero 50-50, güey. Adelante. Y en los remakes que no queremos. ¿Qué? Puppet Master. Ah, no, es en que no, güey. Esa película de terror de 1989, donde pues básicamente unos muñecos están vivos y son asesinos, va a tener su remake. Pero no solo eso, comienzan a filmarla ya la próxima semana. Ay, güey. Con el título de Puppet Master, The Little Rich, con un elenco de güeyes que pues bien gracias, pero no nos valen madre. Pero eso también, pues tampoco que digas. Digo, no era Shakespeare. Ahí va la sinopsis. Guáchate. Puppet Master, The Little Reich. Reich. Se centra en un hombre recién divorciado que descubre en casi perfectas condiciones una figura que estaba en el closet de su hermano, ya fallecido, y planea ir a venderla a una convención que se celebra en Texas en el 30 aniversario de la masacre de los asesinatos de Toulon. Pero el infierno se desata cuando en plena subasta las figuras comienzan a cobrar vida y se desata una racha asesina. No mames, si eso pasa aquí, que chinga le ponen a Jima. Imagínate, no quiero ni pensarlo, güey. Ay, va a tener pesadillas, güey. ¿Cómo se llama esa película mexicana que también era de muñecos asesinos? Con Pedrito Fernández. Claro, nos conozco como Los Muñecos Infernales. Ah, ok. Ahí está. Era la versión de Puppet Master, de hecho. Pero está chida. Está perrota, güey. Sí, no la he visto, la voy a checar. Entonces, sí, güey. Es que a los pinches enanos. A los enanos les pusieron unas máscaras que para que se parecieran a los actores como de papel maché, güey. Sí, y esos pinches ojos inexpresivos en los cuerpos abotargadillos. Sí, se ven de su pinche madre los güeyes. Sí. Me echaron ganas, güey. ¿Quieres darles una patada y salir corriendo, güey? Simón. Y en las adaptaciones que no queremos. ¿Tres? ¡Cuatro! Assassin's Creed. Otra vez. A pesar de que pues me gusta bastante la idea y el concepto, tengo que reconocer que el videojuego ya perdió desde hace tiempo su encanto y rumbo. Y ni hablemos de la desastrosa película que nos dieron, que Jima terminó de ver, ¿verdad? No, no la acabé de ver. Fíjate que estaba haciendo una especie de mezcla. Si le metieran el color que le sobró al de la muralla al de Assassin's Creed, se hubiera balanceado. Compensaba, y lo hubiera acabado de ver. Sí. Bueno, pues ahora Ubisoft trae en mente una serie de televisión. Y si recordamos, hace tiempo mencionamos que Ubisoft andaba queriendo hacer una serie de televisión con Netflix. Así que si unimos los cabos, pues puede ser que realmente sea este el proyecto que traían cocinándose. Sí, es como mezclar malo y bueno, ¿no? Ándale. A ver si sale algo que sea regular, ¿verdad, Carlos? Mínimo. Bueno, y en los trailers de la semana. Se acabó este cantar. Injustice 2. Salió la tercera parte del trailer de la historia, donde vemos a Supergirl y a Shazam. A Shazam negro. Yo no vi a Shazam. ¿Están estilizados o así son? Injustice 2. Porque sale así como la super niña, ¿no? Sí, Supergirl. Ándale, sí. Yo vi a Supergirl. El del rayo. Shazam. Pensé que era Flash, pero no, ¿verdad? No, es Shazam. Ya sabes, qué onda. El rayo, bueno, Jalisco. Ahí se ve, ¿no? Pero se ve padre. Sí, está padre. Se ve bien. Gordon. Ah. Y luego, ¿tú lo viste, Pablo? Sí. Sí, se ve padre. Por ejemplo, Shazam sale solamente unos cuantos segundillos. No, se ve mamón. No sale en acción todavía. Sí, está padre su traje. Pero está padre. Sí. Attack on Titan, la temporada 2, está programada para estrenarse el 1 de abril en Japón con su transmisión simultánea en diversos servicios vía streaming. A ver, ¿quién puede ampliar ese tema? Porque se me hace interesante, pero no sé absolutamente nada. A ver. ¿Qué pasó de Attack on Titan? Hey. Es que resulta que de pronto aparecieron unos titanes que se alimentan solamente de carne humana. Entonces empiezan a comer a todo el mundo. Y el ambiente, cíclope, digamos, es como si fuera un poquito como medieval. Porque todos viven así. Con un ambiente, con el tipo de ropa, tipo de construcciones que tienen. O sea, todo es como que muy, muy medieval. Y pronto aparecieron los titanes y ya como que diezmaron a toda la humanidad. Y entonces todos se refugiaron en unas ciudades como fortificadas, en murallas muy, muy grandes, muy altas. Como unos 50 metros por lo menos. 3 anillos hicieron para protegerse de los titanes. Obviamente los más ricos están en el interno. Y ya los más pobretones están todos los campos, digamos, para sembrar. Como los que se levantan a las 6 de la mañana. Están en el anillo más externo. Entonces como que creo que por 100 años no habían tenido avistamiento de titanes. Hasta que aparece uno y da un patadón, derriba una parte del muro y ya. ¿Es el que está todo peludo, el más alto? No, es uno que se ve con... no tiene nada de piel. O sea, puro músculos. Sí, sí. Es como que se asoma así y órale. Es pinches ogotes, ¿no? Están bien chidos los dibujos, se me hicieron bien padres. El manga, el dibujo está de regular a malo. Híjole, qué culero eres. Pero, por ejemplo, la historia, la trama sí está muy padre. El dibujo va mejorando conforme avanzan los tomos, pero... entrada como que aprendió a dibujar conforme fue avanzando la historia, güey. Pero la segunda temporada, el dibujo, la animación se me hizo mucho mejor que la primera. Ah, pues ya hasta me interesó porque no sí, está chido. Pinchón. ¿Y dónde la pasan? No, güey, está bien chida. Hay una como una OVA, ¿no? Como una película nada más animada. Y luego hay una que hicieron con persona. Sí. ¿Pero en dónde se puede ver ese anime? En Crunchyroll debe de estar. En Netflix sacaron una, ¿no? No. Hubo una temporadita, no estuvo en Netflix. Entonces no está. Debe estar en Crunchyroll, muy probablemente. Ahí lo debes de encontrar. Pero está chida, está bastante interesante el concepto. Está muy padre. Y tiene fans a lo pendejo, ¿eh? O sea, de hecho, la primera temporada ya tenía un par de años. Y no habían sacado la segunda hasta apenas este año. Se tardaron un rato. Está bien chida la película. Sí, está. La historia, pues. Está mamona, güey. Y bueno, y luego Capitán Underpants. Ya me gustó. No, a mí tampoco. Pinches manillos pedorros de humor gringote. Sí, no. Fíjate, no, ese no, yo no lo revisé en los comentarios de YouTube. No, me gustó. Y es como, no. Es como un personaje ya como que muy arraigado a la cultura americana. Entonces lo vemos y como que. Sí, muy. Pero los fans americanos dijeron, no, es súper padre. Me recordó a mi infancia. Y como que, es que a todos nunca nos alcanzó, digamos, esa caricatura, esa serie de libros, no sé de dónde lo ubican ellos, pero así como que no creo que vaya a tener mucho éxito. No, a mí tampoco, la verdad, no me llamó mucho la atención, ni la animación siquiera. Y luego un tráiler que lo pusimos porque estaba, dije, no, este en memoria de Poncho lo voy a poner. Baywatch. O sea, está bien para Poncho. Yo lo comentamos afuera, ¿no? Ay, no, es como no, una... No. Toman como 5 o 6 películas, licuadora y vámonos, ahí está. Tiene de todo esas películas. No, sí, está muy pinche. Sí, última vez que vamos a hablar de ellas. Sí, por favor, ¿no? Piratas del Caribe 5. Ay, pues también ya debe haber sido la última vez que habláramos de ellos, güey. Y así me gustó. Pero, no mames, ¿por qué? Pero el trailer sigue siendo igual. Es lo mismo. ¿Te fijaste? O sea, le agregan. Pues nomás que dijo que. Ya dijo por qué. ¿Por qué se ve morrillo, verdad? Que porque fue cuando lo conoció. Uh-huh. Y ya, güey. Pero eso los dijeron hace 3 trailers. Nah, dos. Entonces, sí, no, la neta no veo que realmente nos pongan algo diferente. Pero y es la misma musiquita. Ta, ta, ta, tara. Ta, ta, ta, tara. Ta, ta, ta, tara, tara. Pero está bien. Estaba reflexionando sobre lo que dijo Pablo y que platicaremos adelante de la película de Vida Extraterrestre. ¿Realmente es necesario hacer tantos cortos? No. Que 1, 2, 8 cortos. No. Y nomás hacer como que el... Antes es que ves como el previo y el corto, ¿no? Uh-huh. Dos, nada más. Sí. Por lo general hacen 3. ¿Sacan lana con tanto corto? No, es que depende también, lo voy a decir otra... Deja de replantear mi frase. Vivimos en una época en que hay tal saturación de información, en que si no están presentes en el medio, se diluyen. Uh-huh. Se van muy rápido. Por ejemplo, ahorita, ¿quién se acuerda de Logan, por ejemplo? De Lugan. pero ya pasó. ¿Sí me explico? O sea, es la noticia de ayer. Omar Entonces, Silva se llamaba, que hasta se puso a contar los slogan de los episodios. Ah, sí. Quiero Omar Silva, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, el asunto es que el trailer, el feature, el teaser, vienen a cumplir precisamente la presencia de marca. Nada más que ya llegamos a extremos donde se abusa. Sí, por ejemplo, eso, el teaser del trailer. Dices, sí. No mames, güey, pues si el trailer es precisamente como que el anuncio del trailer, cuando el trailer es el anuncio de la película. Es como un Inception, güey. Pero, pues bueno. A este caso, pues también salió el trailer final, que es el tercero, de Ghost in the Shell. Es una mala, güey. Es una joya. Oye, ¿por qué critican? Wey. Oye, Pablo, es que aquí volteo a verlo, pero ustedes no saben a qué hora estoy diciendo, ¿eh? Pablín, ¿por qué critican a la del cómic? O sea, que Scarlett Johansson no debió de haber sido ella, que porque esperaban una anatomía diferente. A mí se me hace requete bien, güey. Siempre, ¿verdad? Ese querían a una mujer asiática. No, pero se ve ultra pastelito, güey. Sí, no, de que luce bien. Oh, chiquitito. Yo creo que hay gente que se siente agredida, ¿no? Sí, es que están invadiendo. Es como los dinosaurios. Que no te parecieron ciertas cosas en la película. Pero es que sí se parece a la monita. ¿O tú qué opinas? Pues ya nomás por los puros ojos, ¿no? Bueno, okay. es el ¿no? peinado. Es que voy a hacer este medio gacho. Pues que Scarlett Johansson se ve como que muy chaparrita. Y también como que tan la... Muy buena, ¿o qué? No, es que la mayor es Kusanagi. Es como que más delgadita todavía. Sí, claro, más finita. Ah, porque entonces, se había oído eso, que se les hace gruesa. Se ve todavía más alta, más estilizada. Aunque en general está bastante chaparrita en la serie, pero pues esa misma que está más delgadita se ve más alta. Y o sea, ¿te hubieras esperado a alguien así del tipo de Gal Gadot? Que si eso es espigadita. No, eso se hubiera quedado como así, así en ese tipo así de complexión. Pero en general, o sea, la esencia ahí sí está. Del sí. Ahí está. Pues yo no, sí se ve perrísimo, sí, se ve perro. Sí. Muy bueno. ¿Estará un nocturno anticipado? No creo, güey. Malditas, aunque últimamente le has fallado. Las que dices que no crees, sí hay, güey. Pues qué bueno. Como la Bella y la Bestia, güey. Fíjate, hasta esa, güey. Qué bueno que hubiera. Así va a estar chida, ¿no? Y luego salió el teaser de Mazinger Z. Manches, güey, está perrote, güey. No mames. Ay, sí me cagué. Sí, no, se ve perro. Y el póster también está chingoncísimo, güey. Sí. Pinches japoneses. ¿Esa de la... qué? ¿Cuándo? Se supone que es para finales de año, más o menos. Sí, de este año, güey. Sí. ¿Y por qué no lo dijimos en nuestro...? Porque apenas lo anunciaron, güey. Apenas lo sacaron los pinches japoneses. ¿Esa? No mames, güey. Voy a llorar, güey. Ahora va a estar chingona. No digo que voy a llorar ahorita porque estoy triste. Estoy triste. Y luego para tus hijas. Death Note. Salió el primer trailer de la adaptación del anime ya de Netflix. De inmediato. Ese chido, ¿no? Sí. De inmediato lo compartí y me dijeron que ya lo habían visto. Claro. Y me preguntaron que sí. ¿Y cómo se te hizo, papá? Y dije, yo me quise ver pro. Pero ni madre. Le han tirado durísimo a la adaptación. Neta. ¿A ese corto? Sí. Es que fíjate, esta sí es una adaptación, ejemplo, de la cultura americana, la japonesa a la americana. O sea, sí es como que lo pusieron en este contexto como que diferente. Porque vemos colegialas, como cheerleaders, ¿cómo se llaman estas? Porristas. O sea, vemos como que L, pues, o sea. No es como que sí, güero, pues tiene pelos como que pintado. Algo diciendo que él creo que era iba a ser afroamericano. Pero por ahí estaba contando, no lo he confirmado. Pero le han tirado los fans de la serie original así como que no, es una porquería. No, las vemos. Sí, tienen razón o no. Durísimo. Me preguntaba ahorita Jima, ¿cuál es la diferencia de los otakus de los demás? Digo, es que ese es el pedo, ahí es donde entra el tema. Los otakus son los que se están clavando mucho en eso. En que no sé qué, es el pedo. Pero, por ejemplo, otaku es así como humillante. En la cadena alimenticia están muy abajo. Es el nerd del mundo friki, güey. Porque como que los desprecian medio, ¿no? O más o menos los desprecian. Es que, fíjate, aquí en México ha degenerado mucho, bueno, Latinoamérica degeneró mucho el término otaku. Porque está así, antes era, no era así como que para presumirlo, pero era algo digno. Ah, ok. Por ejemplo, yo sí era otaku en mis tiempos y era algo digno. No sé cómo que lo presumías, pero sí. O sea, ya cuando valió madre te hiciste. Ahorita no, dije, ya está. Es otaku, hijo. No, yo sí fui a la escuela. Otaku es como emo o ñoño de ese nivel. Sí, otaku es el morrillo traumadote con la cultura asiática. Ándale. Que tiene una gran cantidad de información de pinches temas que a nadie le importan. es el friki del friki, como ¿sí nosotros, me entiendes? Sí, o sea, sí, conforme se va, como se fue aceptando el mundo friki en sí, dentro del universo sociedad, friki es el buleado, güey. Simón, exactamente. Entonces es humillante ser otaku. Sí, es como insulto. Sí, es insulto. Bueno, pero está mal, pues, o sea, o tú lo ves bien o lo ves mal, a ver. Está mal. Objetivamente, ¿verdad? Que bueno, es que se ve diferente a lo que estamos acostumbrados, pero hay que ver cómo a dónde va la adaptación. Sí. Eso es lo importante. O sea, hay que verla, pues. O sea, ver qué va a aportar. A mí se me hizo padre. Sí, sí, o sea, puede aplicar a un género, fuera de los clichés ya clásicos del género, del anime. Y vamos a ver qué aporta de esta adaptación, porque eso es una adaptación de otra cultura. Vamos a ver qué. Excelente. Qué aporta. Y luego salió el tráiler de Mystery Science Theater 3000. ¿Se acuerdan que les había platicado de esa serie que estaba resucitando la Netflix? Uh-huh. Es una serie que a lo mejor a Jima no le tocó ver, muy viejita. No le tocó que ver. Se llamaba Mystery Science Theater 2000, me parece que se llamaba. Ah, sí, sí, claro. Donde sí, pasaban claro. Películas de cine B. Y se veía, haz de cuenta, la película. Y luego se veía en primer plano como si estuviera la gente de las butacas. Y se veían cuatro güeyes que sí. Eran siempre un robot, etcétera. Y criticaban cosas de la película. De hecho, los de Divis and Bothead hacían eso en los videos de música, ¿te acuerdas? Que estaban platicando y cotorreando. Bueno, eso lo hacían ellos con las películas. Yo así vi un chorro de películas de cine B. Por eso me acuerdo mucho de ellas. Y porque ahí precisamente lo usaban como escaparate para mostrar esas películas. Y estaba muy padre. Ahora resucitaron el proyecto y lo hicieron. Porque... la verdad es que son chesis, son efectos especiales chafas. Y ahí está el chiste del asunto, o sea, que no se ven bien, o sea, se ven caseros, chafotas. Sí, así de cartón. Exacto, güey. Porque las películas que pasan, pues son de ese tipo, o sea... Hechas con las superpatas. Exactamente, güey, sí. Y es lo padre de la serie que pasaban esas películas, porque veías ese cine de cine B. Pero sí está en contexto lo que ellos están plasmando hoy día, uh-huh. A diferencia de los originales. Sí. Sí, sigue esa misma línea, pero ya adaptado a ahora sí que al siglo XXI, ¿no? Entonces se ve chido. Habría que darle la oportunidad a ver cómo parece, ¿no? Entonces, órale. Y Guardians of the Galaxy volumen 2 con su tráiler número 3. Sí, lo vi. Chido, está padre. Bueno, y en la sección de la Iguanota. Ándale, a ver. Se sabe ya más información sobre la película animada de Godzilla, señores. El nombre oficial de la película es Godzilla Monster Planet y se estrenará en el mes de noviembre en Japón. Aún no se ha confirmado si en esta misma fecha estará disponible en el servicio de streaming, porque se acuerdan que habíamos comentado que iba a estar en Netflix. Sí, no. Entonces, pues ya es un hecho que va a estar en Netflix, pero falta ver si la sueltan al mismo tiempo. Ahora, ya tenemos su sinopsis y va así. El último verano del siglo XX. Ese día, los seres humanos aprenden que no son los únicos gobernantes del planeta Tierra. Han aparecido las criaturas gigantes Kaijus y la existencia final que destruye a todos los monstruos, Godzilla. A través de la batalla contra estos seres que duró medio siglo, los humanos han experimentado una derrota continua y finalmente planean escapar de la Tierra. En el 2048, solo aquellos que fueron seleccionados por la inteligencia artificial gestionado bajo el control del gobierno central abordaron la nave espacial intersideral Aratrum para dirigirse a Tau Cetus E, el planeta que se encuentra a una distancia de 11.9 años luz. Sin embargo, las diferencias de las condiciones ambientales entre la Tierra y Tau E, donde finalmente llegaron después de 20 años, fueron mucho más allá de los números previstos y no era un ambiente considerado como habitable para esta especie. Haruo, que vio a sus padres asesinados por Godzilla frente a sus ojos cuando tenía 4 años, solo tenía una cosa en mente: regresar a la Tierra y derrotar a Godzilla. El grupo de Earth Returnists, dirigido ya por él, se convirtió en la mayoría y deciden regresar a su hogar a través de una peligrosa navegación en el hiperespacio. Sin embargo, la Tierra a la que han vuelto ya han pasado 20.000 años de tiempo y se ha convertido en un mundo desconocido con un ecosistema gobernado por Godzilla. Al final, ¿recuperarán los seres humanos la Tierra? Oye, ya la película. Ya no es otro que dijera, y al final recuperaron los seres humanos la Tierra. Y ya, ¿verdad? Y se hicieron amiguis con Godzilla. Y claro, ¿qué dices tú? Ok, es Godzilla, güey. Entonces, deja que Jim siga jugando. Sí, pues no es Shakespeare, weón. Sí, no, güey. O sea, no. Hace la semana. Y en su sección de... Soy solo una víctima de las circunstancias. El director Brett Ratner emprendió con todo en contra del tomatómetro. alegando que es lo peor que le pudo haber pasado al cine y que lo está destruyendo. Y hay que tomar en cuenta que sus filmes pues han sido lapidados, como por ejemplo recordamos la desastrosa X-Men 3, que terminó con la franquicia, y él jura que fue muy buena. O la de Tower Heist, que ni siquiera llegó a cines. Digo, ve su filmografía y pues no tiene mucho donde alegar, ¿eh? El punto es que Ratner declaró lo siguiente durante una conferencia en la que fue el director invitado y participó en el Sun Valley Film Festival. En ella explicó que Rotten Tomatoes es lo peor que existe actualmente dentro de la industria del entretenimiento. Y dice: la peor cosa que tenemos hoy dentro de la cultura cinematográfica es el tomatómetro. Creo que está destruyendo nuestro negocio. Tengo mucho respeto por la crítica cinematográfica. Cuando estaba creciendo, la crítica cinematográfica era un verdadero arte. Había mucho intelecto detrás de ella. Leías las reseñas de Paul Enkel o de alguien más. Eso ya no existe. Ahora todo se trata de un número. Un número compuesto por el número de reseñas positivas contra el de negativas. Todo gira en torno a ¿cuál es la calificación del tomatómetro? Y eso es triste, pues la calificación del tomatómetro como de Batman v Superman, El origen de la justicia, fue muy baja. Creo que puso una nube sobre la película, que fue realmente exitosa. Es inverosímil, simplemente es una locura. Está lastimando el negocio. Hace que las personas no vayan a ver las películas. Los estadounidenses piensan: oh, tiene una baja calificación de tomatómetro, así que no voy a ir a verla porque seguro es mala. Pero ese número es solo un agregado y nadie puede entender lo que exactamente significa. Además, no siempre está en lo correcto. He visto excelentes películas que tienen calificaciones abismales en el tomatómetro. Lo que es verdaderamente triste es que la crítica cinematográfica haya desaparecido. Eso es triste. Está sumamente jodido. Sí, no, otro que se quedó atrasado. Obviamente, sí, la prensa pues corrió con el vicepresidente del tomatómetro, que este güey se llama Jeff Boris, para tener pues su punto de vista ante las observaciones, que suenan más como acusaciones a la compañía, ¿verdad? Y Boris ofreció la siguiente declaración: en el tomatómetro estamos completamente de acuerdo con lo que la crítica cinematográfica es importante y valiosa. Nosotros facilitamos a los fans para que accedan potencialmente a cientos de críticos profesionales para tal serie de televisión o película. La calificación del tomatómetro, la cual es un porcentaje de reseñas positivas publicadas por críticos profesionales, se ha vuelto una herramienta útil para los fans, pero creemos que solo es el punto de partida para que ellos empiecen una difusión, debatan y compartan sus opiniones. Exacto. Una estadística nada más. Nada más. Que no manche su calzón el güey. Sí, no, no. Se sacó bien el güey. Sí, man. Sacó la barra así elegante, güey, porque no dijo está pendejo, ya. Simplemente le dio su cachetada de pendejo. Y porque la verdad es que es eso, muchos critican al tomatómetro. Y sí es cierto, hay veces que ves películas y que se dices, le fue nomás el tomatómetro, o sea, no mencionó ahí MD o cómo no, se llama. No, no, no mencionó a CinemaScore. Es el más importante, ¿no? En el... Sí. Es el más representativo, ¿no? Y es el que tiene más difusión. Por ejemplo, hay uno que se llama CinemaScore, que se utiliza mucho para los estrenos. Ellos hacen cuenta que hacen un sistema muy sencillo de tarjetas. Y a toda la banda que entra al estreno le dan las tarjetas. Y la tarjeta simplemente tiene pestañitas que nada más doblan. Y por ejemplo, si eres hombre, doblas esa pestañita de hombre. Y tiene ahí una calificación como las de los exámenes allá en Estados Unidos, de la A a la E. Sí. Y ya tú doblas dependiendo lo que te parezca. Está muy simple. Al final, cuando sales del cine, los dejas en una urna. En el buzón. Y ellos lo recuperan, hacen el conteo y sirve mucho, por ejemplo, para los estrenos. Mira, pero nada más estrenos. Yo conocí el tomatómetro aquí con ustedes. Y ya hemos dicho en reiteradas ocasiones de que a veces no refleja, o sea, a veces la crítica está muy bien y la banda muy mal y viceversa, ¿verdad? Sí. Y cuando están parejos los dos, sí esperas que sea un churrón. A veces está mal y nos vale madre porque de todas maneras nos gusta. Uh-huh. Y a veces refleja mucho que una película muy famosa tenga calificaciones regulares porque fueron tantas personas de diferentes criterios que el público lo castigó un poquillo. Y a veces al revés, a la película no le fue bien y está bien rankeada, pues porque en el caso del público, pues nada más los que fueron son el nicho que les gusta. Ándale. Entonces pues le ponen una calificación alta, porque tenemos un criterio aparte de, o sea, tratamos de entender por qué tiene ese tipo de calificaciones, parte de lo que dice el tomatómetro y parte de lo que dice los billetes que está ganando o perdiendo. Que son cosas diferentes. Sí, luego ya formamos un criterio y con eso vamos a ver. Y es que es eso, tienes que formar un criterio, uh-huh, nada más. Digo, está Metacritic y está un montón de servicios. Es que es información. Alguien nos criticó alguna vez, ¿no? Porque sí, nosotros no, quién sabe qué. Pero que pues nos dejamos llevar tan, mucho. Tan claro pero está que hay muchas películas que nos gustan a todos. sin llorar, y están súper mal rankeadas y nos gustan. Sí. Pues es que es subjetivo, güey. Exactamente. Hemos dicho, güey. Las mejores opiniones son las que están más informadas. Punto. Exacto. Ahora, aquí el punto es muy simple. Vivimos en un mundo muy diferente a los noventas. La información viaja instantáneamente y ahora la gente sabe más pronto sobre las películas y proyectos que antes. En los noventas tú ibas al cine sin saber ni qué pedo. Más allá de lo que podías leer en una revista o ver en una nota de un programa de televisión, güey. Y era toda la información que tenías, güey. Si acaso, la única referencia que tenías era de algún amigo o algún familiar que había ido a verla antes que tú. Y hasta ahí se completaba tu círculo de información. Ahora ya no. Ahora puede estar siendo el estreno ahorita en China. Y en cuanto están saliendo del cine, o a veces ni salen del cine, güey, cuando tú ya te estás enterando de que... Cómo, si les gustó o no les gustó la película, güey. ¿Cuántas veces no hemos ido a estrenos nocturnos anticipado? A las 3 de la mañana y está toda la banda poniendo todos los mensajes saliendo del cine, güey. Cachitos de la película. Sí, o sea, dices, pues no mames. Entonces, la verdad es que Rander es otro de esos directores que, como algunos ya hemos mencionado en otras ocasiones, se quedó atorado y anclado en los 90s, güey, y no evolucionó. Ya no digo ni a los 2000s, o sea, se quedó en los 90s. Y pues la gracia es que, pues ahí se queda, o sea, el mundo cambió y si no te adaptas, ahí te quedas. Yeah. Bueno, y en la sección del Abogánster Chupasangre. Ya verán qué hicieron. Pues Disney, de nueva cuenta, se ve metida en una demanda por plagio. Ahora fue el guionista Gary Goldman quien acusa a la compañía por haberse pirateado y no solo eso, copió al carbón su idea del filme de Zootopia. Incluso comenta que el estudio tomó el diseño de los personajes, los temas y hasta líneas de diálogo, incluso el nombre de Zootopia, de un proyecto que él desarrolló en el año 2000. Pero además comenta que él les llevó el guión en dos ocasiones en el 2000 y en el 2009 y lo batearon. No, y gracias. Comentó, aunque The Walt Disney Company hace cumplir rigurosamente sus derechos de autor, ha desarrollado... y que no solamente acepta la copia no autorizada de material original, sino que además lo alienta. En lugar de adquirir legalmente el trabajo de Goldman, los demandados dijeron que no estaban interesados en producirlo. A partir de entonces, de acuerdo con su cultura de copia no autorizada, ellos reprodujeron su proyecto. En la demanda, Goldman dice haber lanzado una película llamada Looney a la empresa, la cual iba a ser la primera dentro del universo de Zootopia. Afirma que su idea incluyó a un animador humano que creó todo un mundo animal que representaba las estructuras de la clase humana. Obviamente Disney sacó su declaración oficial número 34, donde expresa y niega rotundamente las declaraciones de Goldman. La demanda del señor Goldman está plagada de acusaciones totalmente falsas. Es un intento sin principios por reclamar una película exitosa que él no creó. Nos defenderemos energéticamente ante esta acusación en la corte. Pero Goldman... Enérgicamente. Sí. Pero Goldman presenta los bocetos originales de su proyecto comparándolos con los de con los que aparecen en la película animada y pues sí, no mames, están iguales, güey. Además hay que recordar que esta no es la primera vez que sucede. Hay comparaciones de trabajos famosos de Disney con otras, como por ejemplo, cómo olvidar el del Rey León, que es, digámoslo así, aparentemente una copia de un anime japonés llamado Kimba the White Lion. Ah, sí, León Blanco. Y así muchos otros que también dices, güey, no mames, güey. Oye, ¿y ahí qué pasó? Reaccionó tarde, ¿no? ¿Hace cuándo salió? Pues ha de haber, mira, casi un año. Ha de haber tratado de así como que de compis y lo han de haber mandado a la chingada y dijo, ah, pues sí, güey, ahora puto. Sí. Pues ya se cuajó. Pero haz de cuenta, las personas encargadas de hacer llegar el proyecto que lo batearon se quedaron con la idea y luego ellos se pararon el cuello. Y se ha pasado, ¿eh? Mucho. Por hacer algo que ya medio habían tomado la idea, pero en realidad los directivos nunca se dieron cuenta del proyecto original, ¿no? Porque es difícil de que todo Disney sí digan, no, mándalo a la chingada, no, nos esperamos 10 añitos y lo es chingamos. Es posible, es como en las escuelas cuando te piratean un proyecto, por ejemplo, tú que estabas en escuela de arte, que te pudieron haber fusilado alguna obra o algo así, o en arquitectura. O... No, ya me conocían, es muy común. Sí, no, pero en algún momento cualquiera le llegó a poder pasar. Entonces, simplemente los de los emprendedores. Ándale, ese es otro ejemplo. Una compañera, Cecilia, si nos llegas a escuchar un saludo, dice, no me vales madre, fíjate, cómo me callas gorda. Desarrolló un proyecto de deshidratar alimentos. Y llegó el momento de que uno de los jueces le chingó el proyecto y sacó su propia versión de su. Eran sopas maruchán, pero de frijoles y lentejas. Y hasta los vendían en las extintas tiendas de pensiones, güey, porque el ruco este sí se sabía mover y todo. Se lo plagió, güey, mal pedo. Pero volvemos a lo mismo. Él se lo plagió personalmente, o sea, sin autorización de nadie. Y luego ya le cayó una broncota. Así ha de haber sido. Pues ya se cuajó el morro, ¿eh? Pues con el señor. Por lo menos un sí. arreglo, ahí sí van a tener que hacer. Y en su sección de Fíjate que siempre, ¿sí? Pues detrás de una pausa forzada que había más bien... ¿Qué? ¿Otra vez ahí va? Pues detrás de una pausa forzada que sabía más bien a una cancelación de la serie de True Detective, regresa a la vida para la tercera temporada. Después no de una otros. Fenomenal y absorbente primera temporada, tuvimos una decepcionante segunda. Y por tal motivo las mandaron a la banca. Bueno, pues ahora el proyecto resurge y su creador, Nick Pizzolatto, ya está escribiendo la trama de la nueva temporada y está siendo auxiliado por el productor David Milch, que es el creador de la serie esta de... Tombstone, una del oeste que hizo la HBO, muy buena por cierto. Aún no hay información, pero sin duda son buenas noticias. ¿Se acuerdan de los mismos originales de la primera? No, ya ves que van cambiando las historias, o sea, las tramas, pero... O sea, no seas güey, te digas cómo es este canal. Es el Ricky Podcast. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower, Chris Evans seguirá siendo el Cap después de Avengers Infinity ya War. Ya te colgaste, güey. Ya puedo respirar. El actor Ian Kenny se une al spin-off de Han Solo. Warner Brothers anda en busca del director para Akira. La actriz de The Abyss, María Elizabeth Mastrantonio, se une al elenco de la serie de Punisher. Y se ve, no mames, güey, le cayeron como 300 años encima, güey. No, pues, ¿quién, güey? Por sí. La de María Elizabeth Mastrantonio, la que sale en The Abyss. La mamá. Ah, pues salieron, sí. Salieron unas fotos, güey. Dices, ¿qué pedo, güey? Se la chupó la bruja. Es como Mumra, güey. No, sí, es que ese pinche carácter no deja nada bueno. No, no mames, güey. Por eso nosotros somos felices. Sí, güey. El actor Edward James Olmos no solo estará en la nueva película de Blade Runner 2049, como lo comentamos la semana pasada, ahora también se une al elenco de la nueva de película de Predator. Órale. Que Jima le pasó de noche, ¿verdad? Excelente, okay. Excelente, excelente. El actor Michael Peña regresa para Ant-Man and the Wasp. Y hay todo tipo de rumores sobre quién pudiera estar interpretando a Cable en la secuela de Deadpool. Estos van desde que Brad Pitt hasta Michael Shannon, el general Zod. No, va a ser... Ese me hace que van a sacar otro güey de sí, salido de él, sí. Y después de toda la controversia, la comediante y actriz Amy Schumer se sale del proyecto de la película de Barbie. Dice que por problemas de agenda. Ya sabemos qué pasó. El actor Colin Farrell está en pláticas para unirse al elenco de Dumbo. ¿Quién es Colin Farrell? ¿A quién se salió Will Smith? Sí, güey. La simpatiquísima de Tallulah Riley, quien interpreta a una de las hosts en Westworld, será actriz regular en la segunda temporada. Y el actor Shia Jackson Jr. de la película Straight Outta Compton se une al elenco de Godzilla King of Monsters. Y el único que regresa del elenco original es el actor Ken Watanabe. Y en su sección de Juntos pero no Revueltos, y ahí sí, Pablo, acomódate. Ay, papá. Tuvimos ya, por fin, el segundo tráiler para Justice League, que de hecho complementa muy bien el anterior que se vio en la Comic Con y que liberaron posteriormente con Nick Fury reclutando, Bruce Wayne reclutando a los miembros de la Liga de la Justicia y las Mother Boxes con los Parademons en su esplendor. En este nuevo tráiler se ve ya más acción y la neta sí se ve bien chido, güey. Ay, sí, nos regaló ahí sus nalguillas la Wonder Woman. Oh, sí. ¡Wonder Woman! Y en lo particular, pues me gustó mucho el efecto de Flash. Se me hizo muy padre, o sea, se ve muy chido. Y ni qué decir de Khal Drogo, que se ve impresionante y mamonzote como Aquaman, güey. Sí, ni no pa' qué, güey, pinche papi chulo. ¡Alme tuyo! Tienes un nuevo ícono. Ahora, okay. vemos a un Flash que incorpora elementos de su propia historia en los cómics, con su padre en prisión, lo que sugiere la existencia del Flash Reverso. Eso es a huevo. Eso está muy chido y abre la posibilidad para que este tema se vea en un futuro con el personaje, a lo mejor en su película. Puede ser, quién sabe. Pero lo interesante es que por fin es el único que está feliz. O sea, ya por fin sale alguien riéndose en las películas de DC. O sea, al menos contento, güey, bromeando. Y eso le hacía falta al universo de DC, que a veces se lo quieren hacer demasiado serio, güey, y pierden el piso, güey. Entonces, eso fue bueno. Aquaman. No, pues no, la neta se ve chingoncísimo. No, perro toto. Y el personaje, tras una negativa inicial de unirse a la boy band, pues algo sucede que lo hace cambiar de opinión. Regresa Atlantis por su armadura y tridente y se une al equipo. Pero corre el riesgo de ser el Grumpy Barbahan, Esperemos si no. Le queda bien, le queda. O sea, se ve muy chido. A ver si no abusan de eso, porque hasta lo que nos mostraron se ve de poca madre. No, como que sí tiene sus momentos de buena onda, güey. Sí, y ya ves que le hace cejitas cuando se trepa el batimón. Ajá, digo, güey. Y ya, pues por fin vimos a la hermosísima Demera, güey. También se ve. Ah, sí. Amber Heard. Y se ve un tirillo entre las Amazonas y los otros monillos, ¿cómo se llaman? Ahí te va ahorita. Wonder Woman y Wayne. No, pues, ¿cómo? Wonder Woman. Eso. Y Wayne, pues bien, a secas. Pero vemos unas escenas de acción de Batman con su nuevo traje pimpeado y volando hacia la torre de Apocalypse. Que por alguna razón ahí sale. Pues, y luego ya chingón, es Batmetal, güey. ¿Cómo? El monito del Batmetal, el que es rudo. Ay, hasta puse un video. Mañana lo pongo. Okay. Otra cosa que brinca es que al parecer Wonder Woman tiene el poder de Zeus con el rayo, güey. Qué ole. Cuando está el escudo que le da el chingazo, güey. Está saliendo un rayo, güey. Entonces dices, no seas mamón, o sea. Toma eso todo. Eso viene de los cómics, porque se supone que Wonder Woman es hija de Zeus en una de las versiones. En esta última versión de los 52, sí, ¿no? Sí, de los 52, ahí salió. Sí. Y también para que vean que sí lo decían, cabrones. Discrepo, güey. Así que habrá que ponerle el ojo en eso. Y también vemos que regresan al Ground Zero, donde están los restos de la nave kryptoniana, en donde Luthor contacta a Steppenwolf con las escenas eliminadas de Batman v Superman. Y además el director Zack Snyder comenta que la historia de Cyborg será el corazón de la película. De hecho, lo vemos a él con una de las mother boxes y también ha estado escondido. Ya ven que sale con una sudadera, así como que ha estado undercover. Así salen los super amigos. Pero, pero nos lo muestran ahora como un personaje que es recreado casi por completo en CGI. Esa parte así como que todavía le falta. Te iba a decir que no me convenció Cyborg. Se ve como que. Sí, como que todavía le falta una pulida, güey. De hecho, la cabeza la tiene extraña, güey. O sea, como que no. Como con casco en No, no, no. Casco alemán, güey. Sí, como que, bueno, esperemos que todo lo pulan. Pero es innegable que le pusieron aguacate a la producción. O sea, ahí sí le echaron los kilos. Sí. Ahora sí, por favor, solamente no la caguen, please. No la caguen. A pesar de sus orejas chiquitas. Sí. Entonces, espero. Algo que habían comentado es que Batman ya se ve más como líder. O sea, coordinando el grupo. Ya se ve más ahí. Pero también, y que no le gusta, güey. Ah, sí, que reniega, pero que está de la red. Ah, qué bueno que ya tiene otra vez amigo. O sea, temporalmente. No, es J.K. Simmons, es Gordon. El comisionado Gordon. Es correcto. Y una de las cosas más emocionantes que vi del tráiler y que pasa así como que fugazmente es un vistazo de la guerra entre las fuerzas de Darkseid y la Tierra. Una alianza así al estilo Lord of the Rings, con la caballería de las Amazonas, los humanos y los Atlantes, güey. Es claro que se logró derrotar a las fuerzas de Darkseid, pero con un gran costo, porque, por ejemplo, Atlantis se hundió. Las Amazonas viven escondidas en su isla, como lo vemos en la película de Wonder Woman. Ahí van a estar. Y las Mother Boxes fueron escondidas y resguardadas por cada raza: los Atlantes, las Amazonas y los humanos. ¡Órale! Y es ahora que resurgen y una nueva invasión a la Tierra tendrá que ser detenida. Y me emocioné, no pinches mames, güey. Eso sí estuvo bien chido. ¿Podemos esperar algo importante? Sí, o sea, hasta ahorita se ve bien. Si ves los dos trailers, el de la Comic Con y esta, se complementan perfectamente. Pero van bien hasta ahora. Sí. Y lo último es que sale Lois Lane viendo de repente hacia atrás como que algo le llama la atención. Será así como que el guiño de que regrese su papi chulo. Sí, man, porque ya vio la de esta de hierro. Sí, ándale, así como que ¡ay! ¡Ay! Para golearlo, ¿verdad? Sí, ahora, lo único que no me gusta, lo único que sí tengo que decir que no me gusta es ese tono tan oscuro que le ponen, así como tipo de filtro de soldador que le ponen a la cámara, güey. Así que le mata, le mata todo el color, güey. Ay, cabrón. Es una manera de presentarlo, ¿no? Ellos usan mucho la luz atrás de los actores, ¿no? Ahora, filos, ¿no? ¿Será porque crecí leyendo cómics de DC de Novaro? Donde pues el color era parte fundamental, güey. Y por eso me brinca tanto que ahora sean tan oscuros de a huevo. Entonces esa parte como que no me sigue sin convencerme, güey. Pero por lo pronto el tráiler se ve de poca madre. Está muy, muy, muy chido. Y ojalá, y en verdad, ojalá que ahora sí entreguen algo chido y no la caguen. Porque lo hemos comentado. Luego dicen que le tiro a DC, pero no, la verdad es que sí me gusta mucho DC también. Sí le tira. Pero la neta es que no han hecho cosas bien. Ese es el pedo. La de Man of Steel está bien. Está chida. Bien, o sea, lo comentamos hace algunos años. O sea, está bien, tiene sus detalles, pero pasa. Me gustó mucho ese Superman, me gustó mucho cómo lo interpreta. También. O sea, está muy chido. Lo defendimos de que pues era su primer día, ¿cómo no creen que sea un desmadre? Sí. La de Batman v Superman, ahí sí fue un desmadre. Sí, todos de acuerdo. Sí, sí, esa película sí fue un desmadre por todos lados. Perdieron el hilo, se les fue el tren, las cabras por muchas. Tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas muy malas. Suicide Squad fue un hitazo de chiripada. Como el burro que tocó la flauta. Sí, o sea, pero como película, como historia, la neta, no está buena, no está bien hecha. Pero pues la Harley Quinn sí está re buena. Pero pues nomás eso fue la salvó, güey. Pero pues nada más. Entonces, no sé si quieras opinar algo de la película. No, está bien así. ¿Ya? Perfecto. Si quieren, ya la muevan, ya la muevan. ¿Por qué ponen la pieza de los Beatles? The Come Together. Ay, güey. Al estilo de Suicide Squad, ¿te acuerdas? Sí, eso quería comentar. Eso a mí no me gustó. A mí se me hizo bien. A mí no. A mí eso fue. Todo iba en teoría bien. No me gustó que estuviera muy oscura, como dice Jorge, porque eso... Troca, no, es que acuérdate que una vez platicamos al respecto. Wey. Espérame. Una vez platicamos algo al respecto, que cuando una película está muy oscura y esto con CGI, es para ocultar detalles. Entonces, eso no me gustó, güey. Porque hay unas escenas de día que no me gustaron. O medio de día, no sé, es que me causa problema el efecto, no. ¿Babero? No, pinche manchas de gordo, güey. Para mí esa propuesta de... Si fuera una persona esbelta hubiera caído al suelo, güey. Así como lo que dice Jorge, de otras películas, ¿no? Por ejemplo, la de Diabólico, la de la serie de Netflix, usa mucho ese tipo de luz. A mí se me hace padrísimo. A mí se me hace que está más definido lo oscuro en Daredevil. Que en esta de... No, bueno, hay que verla. La Liga de la Justicia. Y lo de la música no me gustó porque es un gancho. O sea, que pongan esa canción, sí, versión Aerosmith remasterizada, hablando de Aerosmith la semana pasada. Versión siglo XXI. O sea, yo sé que es de los Beatles, pero ya ves que Aerosmith en el 70 y algo. Pero no es la, pero no es el cover de Aerosmith. No es. Pero es que tipo, suena es muy tipo. Similar a Aerosmith. Entonces, dije, eso, sí. Eso no me gustó. De Armagedón también sacaron algo así, ¿no? Ese tipo de covers. Pero sí, bueno, no me gustó. Yo hubiera preferido unas notas de la partitura ya. Sí, o sea, por favor. Es como cuando habíamos dicho lo de Wonder Woman. La canción está sensacional, el tema que tiene. De hecho, ¿por qué no hicieron eso en esta, güey? Ese leitmotiv de Wonder Woman es de lo más chido que han hecho hasta ahorita, ¿eh? Y son unos segundos, güey. Lo ponen y te prendes, güey. Sí. Sí, muy bien. Bueno. Ay, por favor. Y en su sección de su amistoso vecino, pues Sony y Marvel no se quedaron atrás y también soltaron algo ya de la maquinaria para Spider-Man Homecoming y nos dieron tres geniales teaser posters del arácnido. Uno recostado en una fuente, otro trepado en la torre de los Avengers y un tercero en un letrero vial señalando Queens. Y además se anunció que tendremos el segundo trailer el día de hoy que está saliendo el podcast, ya va a estar disponible. Hoy lunes que estamos grabando salió el teaser trailer del trailer donde sale la araña del traje de Peter Parker se despega como si fuera un dron, güey. Es así como que, se fue regalo de Tony Stark, güey, también, de sus pimpeadas de su traje. Se ve chido, la neta se ve chido, habrá que ver el trailer cómo sale. ¿Ahorita el rato ya va a estar ahí? No, mañana. Bueno, hoy martes que sale el programa, Pero ¿a qué hora ya va a estar? No sé. No puede ser ahorita en tengo una 30 duda. Minutos. No. El sábado que me quedé sin celular. Antecito de quedarme sin celular estaba viendo. Como animal. Sí, como animal. Un chip bestia ahí en la caverna. Los mismos pósters de Spider-Man, pero con Deadpool, ¿no los viste? Ah, sí, está de. Hasta cagaba la risa. Mamón. Ya los pude mandar, güey. Así como que malditas se estaban bien chidos. Ya, bueno, nomás para. Hablando de Deadpool, salió una canción de Deadpool como el estilo de La Bella y la Bestia. Una canción de Gastón, pero sale con Deadpool. No sé si la has llegado. No. Está padre, chécala. Te lo mandé por WhatsApp. Pues compártelo. Ahí búsquenlo. No, pues comparte, cabrón. Luego los ven. La veo, güey. Luego ni los ven. Los ven. Bueno, y en su sección de Te la comes cruda. El showrunner de la serie spin-off de Fear the Walking Dead, Dave Erickson, anunció que dejará la serie tras su tercera temporada para irse a otros proyectos. Y en la sección de cosas... Hoy leí en el Universal, en el Excelsior, que había dicho de los de The Walking Dead, uno de los jefes, que estaban proyectando hacer la serie, si todo iba bien, hasta el 2030. Eso leí hoy. O sea, dicen que van en decadencia y quiere ser hasta el 2030. No, pues, aparte todo el mundo sabe que en el 2028 el mundo se va a terminar. Es correcto, yo no sé ni para qué alega. Pues sí, güey. Pero ahí está, ahí leí la nota hoy. No, lo escuchó en el Friki Podcast. Es correcto. Bueno, y en la sección de cosas que solo pasan en los Simpsons. Uy. Todos en algún momento nos podemos apendejar si nos ponen un micrófono para alguna entrevista. ¿A poco? Es común que te bloquees o te trabes al hablar o simplemente digas alguna pendejada. Bueno, pues no apagues el micrófono, güey. Es lo que le pasó a este pobre güey que pasó el mega osote en plena entrevista. Híjole. Resulta que el jugador de fútbol ganés Mohamed Anas, al terminar el partido donde se lució en el encuentro y esto le mereció el premio al mejor jugador del partido entre los equipos sudafricanos Free State Stars y Ajax Cape Town, hizo esta dedicatoria por su triunfo. Quiero agradecer a mis fans, a mi esposa y a mi novia. Gracias a todos. Claro que algo en su negro cerebro hizo clic de que algo dijo mal y en friega trató de corregir su declaración mandando todo su amor a su esposa, señora, a quien no debió cansarle nada de gracia el asunto, ¿eh? Dijo, quiero decir, mi esposa, lo siento, mi esposa, te amo mucho. No cheto, ah, Cheli, no cheto. No cheto, Cheli. Eso es el delito. Salió menos elegantemente. ¿Sí? Sí. Quiero agradecer a mis fans, a mi esposa y a mi novia. Gracias a todos. Ah, muchacho pendejo. Tenía que ser negro, güey. No. Esto solamente a las viejas le tiramos, güey. El video es fenomenal, güey. Donde lo dices, no seas por eso hay que practicar, dijo Jima, güey. Sí, practiquen ante el espejo. No, no, no es mala idea. Se ve medio marica. Pero sí, sirve, güey. Sí, no, no. Ay, cabrón. No mames, qué malota, güey. Ese güey, sus maletas lo esperaban afuera de la puerta de la casa ya. Así le pasó a un amigo mío, güey. Ah, bueno, por cierto, antes de que se olvide, hay un video que luego anda rotando en Facebook donde está un chavo que lo corren así de la casa y la chava le está echando su ropa por la ventana. Y luego va pasando otro güey y ve que le están aventando la ropa. Y el chavo va y le ayuda y empiezan a echar entre los dos la ropa que la chava les estaba echando. Y luego pasa un tercero y también se acopla y también empiezan a bombardear a la chava. Y dice, entre hombres nos apoyamos, es siempre. Correcto. Sí, a huevo. Está. Bueno, por cierto, esta se me había pasado comentarla, pero el mes pasado, en el marco de las celebraciones del centenario de nuestra Constitución, el Senado de la República le dio una pasadita a ciertos artículos. Entre ellos, derogaron la fracción tercera y adicionaron un último párrafo al artículo 146 del Código Penal Federal. Ahora, ¿de qué chingados tratan estos artículos que modificaron? Pues que con esto se eliminó del Código Penal Federal la figura o delito de corsario, la cual ya no se aplica en el derecho internacional, pero por alguna razón la seguimos teniendo. Digo, por si tenían el pendiente. Con ello se aprueba eliminar la figura de corsarios considerados como piratas en el ámbito marino y añadir que las disposiciones deberán de aplicarse igualmente en lo conducente a las aeronaves. Si ustedes recuerdan nuestro episodio de piratas, en él explicamos que un corsario es básicamente un pirata pero con permiso del otro país y se da cuando hay enemistad entre las dos naciones. Tipo, Inglaterra manda a sus marineros a que le rupeen a la sorda a los barcos españoles e Inglaterra niega responsabilidad alguna. Bueno, pues esta figura ya no es reconocida por el derecho internacional desde hace un chingo. Y en nuestra constitución, pues aún figuraba. Por lo que alguien le dio una ley y le dijo, ah, chinga, pues creo que mejor la quitamos, ¿verdad? Así que ya saben, marineros de agua dulce, si quieren hacerse a la mar y delinquir, ya no podrán ser enjuiciados como corsarios. Ah, grande. Y hablando de leyes absurdas, un hombre en la ciudad de Winchester fue arrestado por salir a la calle maquillado como el Joker. Sí, nada más por eso. Y enfrenta cargos de prisión de hasta 5 años. Resulta que hay una ley en la ciudad de Winchester que data desde hace más de 70 años que prevé que cualquier... ¿cuántos años, perdón? 70. Ah, ¿sí? ¿Qué prevé sí, que cual... dicen que prevé que cualquier persona mayor de 16 años que esté en público empleando una máscara, ocultando su rostro con una capucha u otro agregado, podrá ser detenido por las autoridades? Claro está que hay sus excepciones, como en Halloween, por ejemplo. La ley que originalmente se empleó para evitar a miembros del Ku Klux Klan de que hicieran sus desmadres, actualmente se emplea para hacer perfiles de motociclistas, protestantes callejeros y ahora pues también para cosplayers. Obviamente esta ley ha resultado ser muy controversial y ha estado en constantes revisiones en los últimos años por razones obvias. Porque si tú traes, por ejemplo, una balaclava en el invierno, vas para el bote, güey. No mames, güey. No más porque... O sea, sí. No puedes trupear, güey. No, exactamente, wey. No puedes hacer trupings. Ahora, el maquillaje no es una máscara, solamente es pintura y sí deja ver el rostro. Es un adorno al cuerpo. Entonces, este güey se está agarrando a través de este artilugio de la defensa, pues para decir que no mames, güey. Pero si el pobre güey resulta ser culpable, sería la primera persona que sería mandada al bote por portar maquillaje. Y yo conozco algunas que podríamos aplicarles el mismo criterio, güey. Digo, sin hablar más de las mujeres. Es correcto, supuesto, sí, ¿verdad? Pero pues hay unas que sí es un verdadero crimen, güey, no mames. Hay que aclarar que en Virginia no es el único estado donde existen leyes contra mostrar máscaras en público. Y más ahora si recordamos la histeria de los payasos que sucumbió allá en Estados Unidos el año pasado. Entonces están reviviendo esos artículos porque hay muchos estados que tienen esas leyes o muchas ciudades, pero que pues es letra muerta. Pero con el desmadre que se hizo el año pasado, pues las están reviviendo. Entonces, mal pedo. No, pues está cabrón. Oh, no. Pues sí. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio. El actor Woody Harrelson comenta que su personaje se llamará en realidad Beckett y no Gary Shrike, como se comentó originalmente. Lo cual sigue siendo la misma. La historia de la película de Han Solo transcurrirá durante 6 años de la vida del personaje, de sus 18 hasta sus 24. Bien. Otra cosa que se supo es que en esta película sabremos cómo fue que obtuvo su nombre de Han Solo. Ah, sí. ¿Cómo? ¿No se llamaba así? Pues no. Es un alias. Hay un rumor de que se retrasa el estreno del spin-off de Han Solo hasta diciembre. ¿Ya ven? Se lo dije. Tenía que ser, sí. Y señores, Bob Iger comentó lo que era obvio para nosotros, y es que además de la nueva trilogía de Star Wars, los planes de la compañía se extienden por los siguientes 15 años. Hasta 2035, sí. Dijeron. O sea, era pues más claro, que evidente. Claro. Yo no sé por qué piensan que es noticia eso, o sea, duh. Ahora, entre las otras cosas que mencionó Bob Iger es que no se va a digitalizar a Carrie Fisher para las nuevas entregas y que se respetará todo lo que ya se había hecho con su personaje. Bien. Entonces, así como que ya, hasta ahí no están chingando. Bueno, y en las rapiditas. Los productores de la serie de Westworld dan a entender que veremos el mundo samurái en la segunda temporada. El History Channel quiere desarrollar una miniserie llamada The Commanders, dedicada a los presidentes de los states. Tienes la otra, ¿no? Y puede que ya esta semana tengamos el tráiler para la nueva versión de It de Stephen King. Disney confirmó de que no se tendrá una secuela para La Bella y el Estoico, pero en lugar de eso puede que sí haya una precuela o un spin-off. O sea, salió peor. Sin comentarios. Disney aún no se decide si la película de live action de Mulan tendrá o no canciones. El actor Ian McKellen volverá a interpretar a Gandalf como parte de la representación de una obra titulada Shakespeare, Tolkien y otros y tú, la cual se presentará en el Park Theatre de Londres. El productor de Terminator, David Ellison, sugiere que habrá un gran anuncio para esta franquicia para este año. Power Rangers será una franquicia de 6 películas. ¿Qué más es que no? The Mummy tendrá un nuevo tráiler este domingo. Los productores de Zombieland 2 dicen que ya tiene el guión completo. Y estábamos con el pendiente. El director Ivan Reitman jura que la franquicia de los cazafantasmas no está muerta, solo sufrieron un descalabro en taquilla y prepara nuevas películas live action. Y pues la nacada está pesada. Se estima que Fate of the Furious tengan un ingreso de 110 millones para su fin de semana de estreno. Salieron imágenes ya oficiales de la filmación del reboot de Tomb Raider con Alicia Vikander. Se ve genial, no mames, güey. Se ve bien chida. Sony sigue con sus ideas de spin-off de Spider-Man y ahora contrató al guionista de Thor Ragnarok para hacer el guión de la película sobre Black Cat y Silver Sable. La película de Venom puede estar ya filmándose en este otoño y está clasificada como una película de terror sci-fi y será clasificación R. Vámonos. Saludos, Poncho. El piloto de la serie de televisión de los X-Men ya inició su producción y puede tener flashbacks a la Segunda Guerra Mundial. Pues Deadpool 3 y X-Force siempre sí serán 2 películas separadas. La próxima semana va a decir que siempre no, que va a ser una, así se la pasan. Que se la cree. Wonder Woman obtuvo una clasificación para los cines de PG-13. Que supuestamente que por escena sugerente. Para todos los puñeteros. Exacto. Sí, se le hicieron GIFs con tres. No, esas, manches, a pesar de las críticas, Iron Fist fue un éxito rotundo para Netflix. Y se mantiene a nivel del estreno de Luke Cage, superando en sus números iniciales a Daredevil y a Jessica Jones. Nomás avancé dos capítulos más. Pero hasta a mí sí me sigue gustando. Sí, no. Según James Gunn, el tráiler de Thor Ragnarok es el mejor hasta ahora del universo cinematográfico de Marvel. Pepe, habrá que ver. Y hay un video del set de filmación donde vemos a Visión siendo atacado por un grupo de enemigos desconocidos. ¿Andarán tras su piedra del infinito? Pepe. Y en su sección de por estas cosas no nos alcanza la cartera. Este güey. Si ustedes son fans del universo de Harry Potter, hasta esta semana solamente podían encontrar la adaptación del guión de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos en su formato impreso en inglés. Bueno, ya está disponible su versión oficial en español para que vayan y la adquieran. Hay que aclarar que no es una novela, es el guión de la película escrito por la mismísima Rowling. De hecho, creo que lo vi ahí en Sanborns, ya estaba. ¿Cuándo? No me fijé, pero ahí lo vi. Digo, si les gusta, son fans. Atásquense. Hot Toys, como siempre, no tiene madres y nos reveló su figura de Spidey en su versión pre-Tony Stark con su traje casero de Spider-Man. Perrote. No mames, chingón. Y además reveló las fotografías de su figura de Death Trooper de Rogue One. No tiene madre, güey. El de lujo, güey. Sí, con no. Su no muñequito mames. Stormtrooper. Sí, está bien chido, güey. ¿Cuánto, güey? No, ni los busco, güey. Yo fíjate que me puse a buscarlo porque así me llamó poderosamente la atención para tenerlo aquí. Pero no hay el precio, en ningún lado hay el precio. No. Lo acaban de sacar y está así como que apérrense, preventa o... Ha de costar menos que el alcohol milenario, amigo. Fíjate, me alcanzan tres de esos en vez de un alcohol. Y en su sección de luego no digan que no les avisamos. A pesar de que Stan Lee tiene problemas de salud y que hemos estado comentándolo desde hace un par de semanas y de que ya había anunciado la cancelación de sus salidas a eventos fuera de los Estados Unidos, se anuncia que estará participando en el Campus Party México que se llevará a cabo del 5 al 9 de julio en Guadalajara, Jalisco, y que su participación ya fue confirmada, o al menos ellos juran. A tal efecto, y hablando de la... Ahora sí que de Stan Lee. ¿Cuáles eran los otros aperrados a que sí venía? Ah, estos son los de la Conque. Publicaron en sus redes sociales un video donde Stan Lee en persona asegura que estará presente en México en la Conque. Y no solo eso, además asegura que es la única convención en la que estará presente. Así que entonces la Campus Party, ¿no? ¿O qué pedo? Pónganse de acuerdo. Será como que, no sé, güey. Neta, no sé. Control de daños, tal vez. Sí, para mí me suena más bien a control de daños. Mira, la neta sí que chido que pudiera venir. Pero también hay que estar conscientes. Digo, tiene 94 años ya el hombre. Está cabrón. Imagínate que en el viaje se muera, güey. Sí, no mames, güey. ¿Qué quieres, güey? Entonces, que se deshaga como polvo. Famoso por puras desgracias, güey. Ándale, güey. Y hablando de los que nos vienen a visitar, el actor Tom Holland, quien interpreta a Spider-Man, estará en México presentando Spider-Man Homecoming en el Centro de Congresos de Querétaro el sábado 6 de mayo durante la convención de la Conque. ¡Ay, güey! Ah, también leí que viene la Mujer Maravilla. Ah, ¿no leíste? No. El periódico de hoy, de espectáculos que el licenciado que comparte oficina conmigo, se lleva todos los periódicos, así sea perra, para en la tarde echárselos. Y dice que viene la Mujer Maravilla. ¿Y para qué quiere los periódicos? Pues a lo mejor para limpiar los vidrios como yo, güey. Y viene, ¿quién más viene? La Mujer Maravilla y alguien más a promocionar la película de... Muy probablemente es Ezra Miller, que es el Flash. No es muy probable que sea él. Ah, pues no sé, pero viene la Mujer Maravilla, güey. ¡Wonder Woman! Imagínate. Está preciosa. Sí. Bueno, y en su sección de Tuétano Sport. En el programa pasado cometí no uno, sino dos errores. Y dije que el jersey robado fue en el encuentro de la Ciudad de México. Y no, me emocioné. Fue después del Super Bowl. Usted disculpe. También dije que jugaron contra los Raiders. Y no, fueron los Titanes. Este año es cuando van a jugar apenas. También me emocioné. I'm sorry. Así que como diría Brinis. No sé qué es más triste, güey. ¿Cómo decía el meme? Perdón, bebé, me alteré. Así que, como diría Britney Spears, oops, I did it again. No sé qué es más triste, güey, que el capitán irresponsable de todo eso haya cometido esos dos errores tan tontos. O que nosotros no nos hayamos dado cuenta, güey. Así nomás te vimos y ay, sí, tiene razón, sí, que tiene sí, sí. Ay, mi un borregote, no, güey, qué poca que madre. Hay que hacer la corriente, güey. Si no son peligrosos, güey. No, bueno. Dile que sí, güey. Pues, ay, todos, güey. Todos nos equivocamos en algún momento. No, yo nunca me equivoco. Y luego, In Memoriam. Falleció Daisuke Sato, El escritor del aclamado manga High School of the Dead a sus 52 años de edad debido a un infarto. Sí, la serie se quedó en pausa con el número 7. Ya ahí se quedó, ahí uh-huh. se va a quedar. Ya, mamaron, güey. Se lo llevó a la vez nomás ese. Sí. Espérate, sí, dale chance. Y en la sección de los dineros, La Bella y el Estoico repiten el primer puesto, logrando el cuarto mejor lugar en una segunda semana. Con un presupuesto de 160 millones, lleva en la taquilla local 316, en la internacional 373, para un total de 690 en dos semanas, güey. No. En dos semanas, güey. Ya, ¿qué más digo, güey? Perrote, güey. Ya. Qué chido. Ya juntó más que Doctor Strange, güey. Ay, no más, güey. O sea, claro, su universo de fans es mucho más amplio. Sí, pero. En dos semanas. Pero no mames, no lo dices, no mames. Sobresaliente. Sí, no. Ahora, los Power Rangers se estrenaron en el segundo puesto. Está rankeada con un 46-81. Ay, güey. O sea, a la pubertad le encantó. Tiene un estreno esperado del orden de los 42 millones. Y curiosamente resultó que sí hay una audiencia noventera que los fue a ver. Ya sobre la audiencia, y hablando de ellos, el 34% estaban entre los 18 y 24 años de edad. El 39% entre los 25 y 34. Lo cual significa que las personas entre los 18 a los 34 les deben el 73% de los boletos vendidos, güey. Es lo que decía hace rato del tomatómetro, güey. Los que son encuestados es gente que es de ese pedazo de pastel. Es decir, aquí puro mocoso noventero. Exactamente. O sea, millennials, güey. Saludos, Iván. Es puro millennial. O sea, ni cómo chingados le digas. Ahora, no sobre cómo le evaluaron. A este respecto, los que fueron a la película la calificaron de hecho bastante bien, con un A en Cinema Score. ¿Se acuerdan la que les mencionaba? De los que le evaluaron, el 30% eran menores de 18 años y le pusieron con un A más. Hubo 60% de hombres y 40% de mujeres como audiencia, y el 50% eran mayores a 25 años, es decir, niños noventeros. Claro. O sea, la película, ese era su mercado, güey. La tendencia es clara, güey. Sí. Sí, güey. Ahí es. Ahora, tuvo un presupuesto de los 100 millones. En su taquilla local juntó 40.5. En la internacional, 18.7. Y mundialmente, 59. Ahí está. Pero todavía. Ah, ya entró de estreno. No, pero ya valió madre, güey. O sea. Porque ese 8 que le pusieron del público asistente, pues ese cachito es el cachito de pastel. Deja que no se extienda. Exactamente, deja que extienda el tiempo. Ajá. Y vas a ver que se va a caer. Claro. Porque vamos a ir a verla. Generación X. Y posteriores, anteriores. Sí, es que entonces, Baby Boomer, no creo que. Son los papás de la generación de los millennials, ¿no? Sí. Nosotros también. Entonces, pues a ver cómo le va, a ver si se mantiene. Pero de hecho, 59 millones de estreno. Para ellos, digo. Les fue. A ver, vamos a ver cómo se mantiene la próxima semana. Acá, amigo, tablos. Ahora, Kong, sí. Skull Island. Vámonos. Bajó del segundo al tercero y va con un 78-75 en el tomatómetro. Bien. Ya se estrenó en China con 72 millones allá. Es un chingazo. Ahora, de presupuesto 185 millones, en la taquilla local lleva 133.5. Pues está bien. En la internacional 258.6. Y en la total, en la global, 392.1. Súper bien, güey. Sí. O sea, ya chingazo. Por lo menos ya doblaron, güey. Por lo menos ya están doblando, ya la llevan. ¿Y eso qué? Tercera semana, ¿no? Más o menos, sí. Les llevo la cuenta. Life, que se estrena en el cuarto puesto, está rankeada con un 67-63. O sea, medianón. Está bajito. Presupuesto, 58 millones. No se la quebraron. O sea, ellos no se la quebraron tanto. En la taquilla local, 12.6. En la internacional, 16.1. Y en la internacional, 28.7. Digo, no es una película que esperes así como que grandes números, ¿no? O sea, está bien, lo ha hecho para el chingazo, tuvo bien el moretón. Ahora, y gracias a la Canacine, que sigue valiendo madre la página, no supimos otra vez por segunda semana los ingresos de México. Pero, por ejemplo, si están en todo el país, como fueron aquí en Durango, con funciones nada más a las 10 de la noche, pues está cabrón, güey. Está cabrón que van a verla. En el día normal en el otro cine, güey. Pero, por ejemplo, en español habían como 3 funciones y una sola en inglés a las 10. En platino, en Cinemex, es donde está. Pero la neta, no voy a ir a platino a ver live, la neta. Me duele el codo, güey. O sea, sí me duele el codo. ¿Por qué te duele el codo? ¿Qué te pasó, güey? Pues muy caro, güey. Entonces, pues no, está cabrón. Y luego, Logan. Del ¿por qué se están distrayendo ellos? No sé, amigo, les encanta. De Logan, del tercero baja al quinto. Está rankeada del 92-93 con un presupuesto de 97 millones. En su taquilla local, 201. El internacional, 345. Y lleva en total 547. Ay, voy a ir de la semana pasada para ver cuánto andaba y tener más o menos una perspectiva de cuánto puede esperar con que llegue a eso, ya chingado. Sí, sí, sí lo hace. Y luego la de Lego Batman Movie sigue todavía, está en el noveno puesto con un 91.83, un presupuesto de 80 millones y en total, ya en resumen, lleva 292.54. Para hacer una película de Lego, súper bien. O sea, Doctor Strange 90.87 ya terminó su corrida en cines porque todavía estaba en cartelera con un total de 232 millones en su taquilla local. Tuvo un estreno de los 85 millones y fue una de las películas más taquilleras del año pasado, nada mal. Su presupuesto era de 165 millones y terminó juntando 677.5. No mames, güey, no puedo creer que la pinche Bella y la Bestia ya lo chingó, güey. Dos semanas. En dos semanas, güey. No, no mames. En dos semanas. No, es que también, digo, el público está consumiendo público ñoño, güey. Claro. Que no es fan de Doctor Strange, güey. Exacto. Pero es que, fíjate, ahorita las que más han juntado son las que nosotros mencionamos. O sea, no es los noventas, güey, que nosotros hablamos de Spawn porque nos gusta. Y no hablamos de Titanic, que está juntando tres o cuatro veces lo que juntó Spawn, o más, diez sí, veces, sí, ¿no? Sí, sí, más. No sé, ahorita sí estamos hablando de las películas más taquilleras que maravillosamente son las que nos gustan a nosotros, están de moda. Correcto. Pero aún con los hitazos que tenemos, como el Doctor Strange, que fue una verdadera revelación, güey, ¿cómo es posible que lleguen estos güeyes y de dos pinches patadas lo pongan parejo, güey? Sí, ¿no? No, cagados de la risa. No mames. Esa va para el billón. Sí, lo que pasa es que si te das cuenta, es una película que junta varias generaciones al mismo tiempo. Entonces, ¿le puede gustar a las feminazis? No, deja tú. Saludos. Por ejemplo, hay abuelitas que les gusta la película, hay hijas de esas señoras, hay las nietas, o sea, son ¿ya la vio tú, no? tres, cuatro generaciones, claro. Entonces no, eso genera ese boom. Pero mi sobrina sí. No, pero entonces, te digo. Por ejemplo, nosotros nos quedamos en nada más nuestra generación, entonces son tres generaciones contra una, güey, está cabrón. No, pero por eso te digo, o sea, si fuera nada más el nicho. Es impresionante. Del friki. Dices, no, bueno, pues órale, es que estamos comparando las del sci-fi que nos gustan a nosotros. Ajá. Contra las que están pegando. Pero no, o sea, las estamos comparando contra las que son las más taquilleras. Sí. O sea, lo que nos gusta a nosotros son las que más han pegado, ¿no? Una vez tú dijiste, Yima, que de las 10 películas más taquilleras ever. Uh-huh. Y dijiste, ah, mira, se están imponiendo las frikis. O sea, sí. Ya casi todas son sí. De una u otra manera frikis. Pero que llegue esta y así con la pinche mano en la cintura. Es que para eso fue hecha la película, en realidad, cabrón. Es lo que decíamos la semana pasada. Ahí sí, se nota. Qué chido. Qué chido. Y qué chido que la fuimos a ver. Sí. Y qué chido la que le dediqué a. Ah, perdón. Los gifs de cuando se estaba ñandillo, va. Y en los estrenos de la semana en Netflix, un Yima, no tan Yima. Ah, ya está ahí. Sí, ya. Ah, a ver. Y luego, ¿en serio? Sí, y luego una serie para Alberna, West Coast Customs, en su temporada 1. Ingobernable, esta serie de. Ahí les hablan, sobrinas. Del castillo. ¿Qué dice que debe ser más inalcanzable? Porque no. Se esconde de todo el mundo y se da en cuenta. Y esta que todos vamos a ir a verla, y les apuesto que esta, para la próxima semana, por lo menos un episodio ya se chingaron. Voltron, Defender of the Universe, la serie del 84. Uy. Pero hay una pequeña diferencia. Es una serie de 10 episodios seleccionados por los creadores de la serie original. Ah. Y los comentan. Órale. Más chido todavía. Todavía más chido. Entonces, por ejemplo, para aquellos que lo vimos de niños en los 80s, es así como que no seas mamón, que es la perspectiva de sus creadores. Entonces está, o sea, por ejemplo, este episodio es importante porque esto, bla, bla, bla, todo el rollo. Es como el soundtrack de los comentarios de los directores. Del director. Sí, entonces está muy chida. Luego, para las que no alcanzaron en el cine, porque para eso está Cinepolis Click, Rogue One, The Arrival y Pasajeros. Y en el Box Office México, valió madre. De hecho, le mandé un mensaje a Canacine y dije, bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Por segunda semana les va a volver, van a volver a valer madre o qué rollo? Sí, contestaron y luego lo borraron. Pero como ¿qué que, contestaron? No, habían contestado que estaban teniendo problemas con la página y que estaban tratando de solucionarlo. Y la verdad es que sí, el fin de semana estuvo la página hecha un desastre, como que algo le modificaron a la plantilla y se veía un montón. No. Y esta semana nada más muestra lo de la semana antepasada. O sea, el fin de semana antepasado, hace tres, el del puente, no lo subieron. Y el de este fin de semana, tampoco. O sea, que ya llevan dos semanas que... ¿no? Que les hacemos la caridad a los culeros. Entonces, pues, bueno, de ruido, entonces, pues ya, ahí está. Deja tú, y ya vienen las vacaciones, entonces ya va a valer madre, güey. Sí, se va a ir el becario, güey. Y vale pa' pura madre. Entonces, bueno, y a continuación. Guru, guru, piti, piti, piti. Guru, guru, piti, piti. No hablamos de eso. Guru, guru, piti, piti, piti, piti. Oye, chingados, estoy inspirado, ¿sabes? Porque ¿qué me distraen? Guru, guru, guru, guru. Adelante. Está demasiado caliente para la época del año. Una terrible tensión de expectativa se estremece sobre su cuello. Una horrible certeza infantil de algo trastabillando a través del espacio en su dirección. Descierra tu mente todo recuerdo de la película. Ese es el cómo se narra la historia del cáncer de pulmón de John Constantine. Por 300 gloriosos números, Hellblazer pisoteó su propio camino oscuro, mientras el mago Constantine se abrió camino en medio de todo tipo de amenazas supernaturales. Todo mientras envejecía en tiempo real, algo poco común en los cómics. Pero ninguna historia se adhiere a la mente tanto como Dangerous Habits. El escritor emergente Garth Ennis elaboró una historia que fue directo al corazón del alma enferma de Constantine, mostrando su heroísmo, debilidades y sobre todo su desesperada y egoísta voluntad de vivir. Ennis recuerda en cada momento que Constantine no es una buena persona, pero eso no significa que no puedas compadecerte por él. Y en el más perfecto momento, Constantine, jamás presentado en la historia, cómo él evita la muerte, no es por medio de habilidades mágicas o amigos superpoderosos o suerte, sino arriesgando su pellejo con mentiras y engaños. Con un guion de Garth Ennis, el artista es Will Simpson. Publicado en Hellblazer números 41 al 46 en 1991 por Vertigo. Gemma Bovary fue enterrada hace tres semanas. La gente ha comenzado a olvidar, o quizás ya no escucho más sus pláticas en la tienda. Pero yo nunca dejo de pensar en ella. Las noches son lo peor. Si duermo, sueño sus ojos muertos, los cuales son de un azul cristalino. Posse Simmons es la madrina indiscutida del cómic británico, encapsulando perfectamente por años la vida de clase media para los lectores de The Guardian. Con sus tiras cómicas, Gemma Bovary, la primera novela gráfica de Simmons, fue publicada en tomo al concluir su serialización. Los últimos meses de la recién fallecida Gemma, quien se mudó de Francia a Londres con su esposo, son narrados vía relatos del panadero local, Raymond Joubert, y páginas robadas de su diario. Sus aventuras románticas y deseos ilustran numerosos paralelismos con la Madame Bovary de Gustave Flaubert, un hecho del cual Joubert está consciente y asustado. Parte de tragicomedia y parte de sensibilidad inglesa contra francesa, Simmons trabaja su magia mientras los personajes se centellean con vida entre la sátira social. Del texto ilustrado al panel cómic y de vuelta, este es indudablemente el más grande trabajo de Simmons, lleno de verdades caseras y empacado con cariñosas imágenes. Con un guion y arte de Posse Simmons, publicado en Gemma Bovary, una serie serializada y tomada en tomo en el 98, publicado por Jonathan Cape. Y así volvemos a comenzar de nuevo. Kefra, el escarabajo sagrado, desciende a la oscuridad y asciende de nuevo, llevando el sol entre sus mandíbulas. The Invisibles son una organización secreta que lucha contra la opresión física y psíquica de las fuerzas del orden que buscan reprimir el crecimiento de la humanidad. Nuestro héroe, Dave McGowan, estima esto como una ridiculez, pero es salvado de una lobotomía y castración en un instituto correccional por King Mob y su equipo de anarquistas. Luego de una rápida inducción, Dane es proyectado al pasado con el objetivo de reclutar al Marqués de Sade. Las ya mencionadas fuerzas del orden, The Other Church, son dioses alienígenas interdimensionales. Añadan a esto filosofía, paranoia, sexo, magia, biografía, viajes, drogas, religión, ovnis y el hecho de que la serie es un hipersigilo gigante y ya tienes un gran viaje. Pero en realidad, el mensaje clave del libro es la esperanza, una esperanza ferviente de que el cambio estaba en el aire al final del siglo XX, antes de que todo se fuera al caño de nuevo. King Mob no es, como muchos sugieren, un inserto del autor para Morrison, sino más bien un traje de ficción. Esto es, King Mob es literalmente la forma de Morrison para interactuar con su universo de papel. Con un guion de Grant Morrison, el artista es Steve Joel y Jill Thompson. Publicaron entre Invincibles números 1 al 8 y el 94-95 por Vértigo. Bang, estás muerta. ¿Qué sientes ser un fantasma, DC? Si estuvieras irremediablemente equivocado y tuvieras la oportunidad de corregir una injusticia, ¿la tomarías? 100 balas transita este camino oscuro y violento, un cómic noir de alto concepto enfocado en perseguir la venganza y retribución. Todo inicia sencillo, hay un extraño con un maletín conteniendo una pistola, 100 balas irrastreables y direcciones de la persona responsable de arruinar tu vida. Lo que pase después es un trepidante thriller que te lleva a un viaje sangriento que explora la naturaleza del crimen en Estados Unidos a través del tiempo. First Shot, Last Call es simplemente el primer jalón del gatillo. 100 balas corrió por una década, 100 números, y nunca cesó de ser consistentemente uno de los más agudos y afilados libros disponibles. Trae consigo el resurgimiento de los cómics de crimen y ayudó a establecer a Vértigo como la casa de los cómics de clasificación R. Con un guion de Brian Azzarello, el artista es Eduardo Rizzo, publicado en 100 balas, números 1 al 5, en 1999, por Vértigo. Barrow, Alaska, noviembre 17, 2006. Es la comunidad más al norte de Norteamérica, ubicada 10 millas al sur de Point Barrow, donde toma su nombre. Es un poblado acostumbrado a dos cosas, a temperaturas promedio bajo cero y la oscuridad. Antes de que surgiera ese crepúsculo y antes del romanticismo vampírico se convirtiera en el paz cotidiano, tuvimos 30 días de noche. Los vampiros amenazan un poblado en Alaska, tan cercano al círculo ártico que el sol se oculta hasta por un mes. La historia es implacable, arrojando violencia y horror a los lectores y asesinando personajes sin reparo alguno, llevando a uno de los mejores finales en décadas. 30 días de noche colocó a Steve Niles y Ben Templesmith en el mapa, y es fácil saber por qué. Niles ha demostrado su amor por el horror clásico una y otra vez, así como su habilidad persistente para encontrar nuevas aproximaciones al género, y todo inició aquí. El arte pesadillesco, chirriante y febril de Templesmith es el acercamiento perfecto para el ambiente desolador, y existe violencia real y ferocidad en cómo reaccionan los vampiros. Una pieza clásica de horror y punto de referencia para dos de los mejores creadores de su generación. Con un guion de Steve Niles, el artista es Ben Templesmith. Publicaron 30 días de noche, del 1 al 3, en el 2002, por IDW. La Edad Media normalmente es considerada como la Edad Oscura, o se le considera como la era del oscurantismo, malamente, porque en realidad no lo fue. Está llena de muchos mitos, está llena de mucha leyenda, pero históricamente es un periodo apasionante dentro de la historia de la humanidad. Mucho de lo que le debemos a la civilización occidental nace precisamente en la Edad Media, incluyendo a las instituciones, como las primeras escuelas de derecho, las primeras universidades, la estructura y la manera en que se difundía la poesía, los artistas y muchas consideraciones más. A veces es como que un segmento de la historia que a veces se menosprecia con ese tilde de oscurantismo, pero fue un periodo muy rico en cultura, fue un periodo muy rico en historia y con personajes realmente entrañables y apasionantes. La historia en sí del cine tiene muchas historias basadas, valga la redundancia, en este periodo. Y obviamente la ficción. Entonces era, ahora sí, justo y necesario tener un programa un poquito más light después del programa pasado. Y un programa ya dedicado precisamente a la Edad Media y a aquellas películas, filmes, series que más nos gustan de este periodo y platicarlas y destruirlas, digo, y alabarlas. Entonces, ¿estoico? ¿Un comentario? ¿No? Sí, comenzar con un estoy combo antes de mis comentarios iniciales. La Edad Media, desde luego, es de esas épocas favoritas para mí. Y el medioevo se le denomina de esa manera porque es la parte intermedia, la que separa la era de los grandes reinos, de las grandes conquistas, de esos avances y de nuestra era, ya conformada como nosotros lo conocemos, con Europa como el viejo continente, el mandante. Es muy extensa, muy extensa, y generalmente el oscurantismo lo tomamos que sí estaba de su pinche madre la insalubridad y la ignorancia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después del Imperio Romano, cuando se quedan sin el cobijo de la voz cantante, cuando no hay un yugo, tardan mucho tiempo en acomodarse y en hacer esa especie de unión económica o de democracia o de ser autosuficientes, de que los reyes empiezan a colaborar unos con otros y se empiezan a determinar algunas zonas geográficas que, pues, desde luego Europa fue muy conflictivo a la hora de su conformación. Por ahí hay unos videos en YouTube que se ve cómo ha ido cambiando el mapita de Europa, que sí ha estado así medio chispas, no al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en Oriente Cercano. La Edad Media, como nosotros la conocemos, lo que el cine se ha encargado de dejarlo en nuestra psique, pertenece a la parte baja de la Edad Media, ya con una arquitectura completamente gótica, ya con reinos pujantes de lana, ya durante y después de las cruzadas, en la época de los caballeros templarios, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos como la Edad Media, como ese esplendor, como eso que recordamos, los castillos ya como edificaciones muy grandes, las caballerías impresionantes, los guerreros con esas armaduras impenetrables, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros concebimos de esa manera es parte de la última mitad de la Edad Media, de la más cercana a nosotros, la parte baja. Y parte del Renacimiento es lo que nosotros tomamos también como Edad Media. De hecho, en series o caricaturas como Los Simpson, que dicen, fiesta del Renacimiento, y es completamente el ambiente así medieval, precisamente por eso, porque todavía se extendía toda esa influencia que, desde luego, pues no se había disipado. Entonces, temazo para mí, me voy a sentir como en casa, y adelante, Pablo. Sí, como bien mencionas, es una época muy interesante que llama mucho la atención. Y también podemos decir que es una época muy romántica por la añoranza que generan las personas, de que todo lo ven así como, bueno, castillos. Fíjate que tocaste un punto muy importante, porque en el siglo XIX hubo, y sobre todo al principio también del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, hubo un periodo de redescubrimiento de la Edad Media, y es un periodo muy romántico precisamente porque buscaban recordar esa año con añoranza esos tiempos, ¿no? Se da en el siglo XIX y sobre todo se ha dado en periodos donde la humanidad sale de un periodo muy, muy de conflicto. Entonces se busca a la Edad Media y en la literatura basada de la Edad Media como un refugio y como una refundación de la cultura. Y es un fenómeno que se ha dado, te digo, por lo menos en dos periodos históricos fuertes, que te digo, es como a mediados del siglo XIX, y otro a finales de la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Entonces, eso que mencionas de que es muy una añoranza romántica, etcétera, es muy cierto y es muy importante tenerlo en cuenta. Sí, bueno, si recordamos en periodos previos, como que se fundamentaron mucho en la sabiduría, pero la Edad Media se fundamenta mucho en la exaltación de las virtudes. O sea, vemos el código del caballero, o sea, el digamos, este, la añoranza así de lo máximo de la humanidad, que se exalta mucho las virtudes, el honor, el respeto, este, la también la galantería. Se nota mucho, ejemplo, que se nota en las películas, como que el código así del caballero, o sea, del código de honor que manejan. Es también una época realmente muy muy empleada en el cine también. Es un recurso como que muy, no podemos decir como que fácil o básico, pero sí es un periodo que tiene mucha historia, como que se presta para muchas leyendas. Y también es muy rico visualmente. O sea, muchas de las grandes batallas como que se presentan, o sea, lo vemos, por ejemplo, en películas, vemos así grandes ejércitos, o sea, mucho, cuando pensamos en ejércitos grandes, pensamos en la Edad Media, en los caballeros, como que también recordamos así las justas, recordamos así todo lo que imperia, así épocas donde se ponía como que se sentaba mucho, vemos ahí los imperios, los reinos, vemos cosas así muy muy grandes, como que muy, no sé, bueno, ya lo mencioné, de mucha riqueza. Entonces es una época muy muy padre. Y también, bueno, una de lo que, es, que mi mamá a veces comenta mucho, es que dice, mi sueño es conocer un castillo por dentro, ya, ver cómo se vivía en un castillo, cómo eran, cómo se vivía, cómo era la vida, cómo era cómo se desarrollaban dentro de los castillos. Por ahí llegué a conseguir un libro, a ver si no puedo tomar unas fotos en la mañana para poderles compartir. De unos libros, como que tú los estás y lo puedes revisar, pero es como así como en 3D, que te muestra parte por parte cómo era el castillo por dentro. Y cómo era la vida, cómo se desarrollaban así su forma, la vida cotidiana, o sea, qué parte del castillo se usaba para cierta actividad. Y realmente eso es algo muy muy muy muy padre. Pues lo recordaba lo que habíamos platicado de los vikingos, o sea, que nos preguntaban, oye, ¿qué libro podemos usar para ilustrarnos, para seguir aprendiendo, seguir conociendo de ese tipo de cosas? Entonces, en la semana vamos a estar compartiendo todo ese tipo de información para que ustedes también, además de lo que aprendamos en este programa, lo podamos seguir compartiendo más adelante. ¿Sigues? Bien, yo me acuerdo mucho que de niño me gustaba jugar a ser caballero. Y agarraba un palo de escoba y me peleaba con quien quisiera pelearse también. Me ponía una cubeta y le hacía la mamada, ¿no? O una almohada, no sé. A mí se me hacía muy entretenido. Así le decían a tu vecino. Le decía la cubeta. No. Ustedes estén de albureros, pues es su pedo. Pero yo estoy hablando en el buen sentido. Cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad también de hacer una... De conocer al señor. ¿Cómo se llama el frente de las armaduras? Peto. Un peto. Desgraciadamente lo perdí en una de las mudanzas, pero me acuerdo que todos en la escuela lo querían porque sí me esmeré en hacerlo, güey. Con le di sus martillazos bien y todo, güey. O sea, la anécdota rara es que ese día tenía mi mamá una reunión de una iglesia cristiana. Yo llegué a hacer mi tarea, yo llegaba a las 10 de la noche de la universidad. Y llegué porque le tenía que entregar el otro día, güey. Entonces llegué a chingarle, güey, a darle de martillazos a una lámina de acero, ¿qué es? Galvanizado. Uh-huh. Ya te imaginabas el escándalo que tenía, güey. Estaban ahí en su reunión orando, güey, y pensaron que estaba el demonio obrando, güey. Fue bastante cómico para mí, güey. Porque salió mi mamá y... Es que si oíste lo que se oía decir, era yo que estaba trabajando. Madres, pues ya, se fue toda avergonzada mi mamá, güey. Gracias a mí. Y qué padre tema, a ver qué sale. ¿Yema? Pues fíjate que... no soy así como que el fan, más bien ni super fan siquiera. Pero se me hace muy padre todo lo que es el armamento, toda la maquinaria de guerra. Sus armaduras es como de mallitas y de aritos de metal. Los escudos, por ejemplo, de las películas más recientes que he visto, que traen como leones o dragones incluso, ¿no? Los cascos así nomás como tipo el de Boba Fett, con una rayita nomás para poder ver. También se me hace muy chido. Las batallas así de miles de soldados, así padrísimo. Y lo que se me hace aburrido siempre es como que las ladies, ¿no? Las damiselas que están ahí en el castillo con su bordado o ahí campesinas, eso me hace como que lo y siempre mugrosos, ¿no? Con dentaduras perfectas, por supuesto, ¿eh? Pero siempre así mugrosos. Me voy más sobre lo vistoso de las batallas y las armaduras, ¿no? Adelante. Bien, es importante hacer una pequeña aclaración histórica porque, como lo mencionó Stoico, la Edad Media es un periodo de historia bastante largo. De hecho, abarca 10 siglos. Pues la mitad, ¿no? Pues la media, güey. Ya. Ya. Es como por... el chiste del jabón, que no lo entendí, güey. Ay, Dios te bendiga. Adelante. Normalmente su inicio está situado en el 476 con la caída del Imperio Romano. Exactamente. Y su final se ubica normalmente en la caída de Constantinopla en 1453, que coincide también con la invención de la imprenta. Hay algunos historiadores que incluso estiran un poquito la fecha del final de la Edad Media hasta 1492 con el descubrimiento de América. Exacto. Pero sin lugar a dudas, sea en el 53 o en el 92, el Renacimiento ya se considera como parte del siglo XVI. Uh-huh. Son los 1500. Entonces, del 400 al 1400 es todo el periodo de la Edad Media. Hay dos periodos de la Edad Media, la Alta y la Baja. La Alta Edad Media, que se considera del siglo V al X, y la Alta Edad Media, la Baja Edad Media, que se queda precisamente del X al XV. Entonces, es importante hacer esa distinción, porque sí hay un cambio dentro de la Edad Media. Muy por... tradicionalmente, cuando hablamos de Edad Media, nos enfocamos casi siempre a la Alta Edad Media. En esa parte, o sea, del caballero. No, a la baja Edad Media. Sí. Se me habla con el Juan de la Alta Edad Media. Y por eso dije, hay que hacer la especificación, porque es un periodo donde están los caballeros en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí vamos a estar ubicando las películas y va a ser divertido. Generalmente es todo lo que tenemos, porque si es muy oscura, uh-huh, en los primeros 5 siglos, esos 500 sí, años, estaba de la jodida. El vacío que deja el Imperio Romano, uh-huh, es de la chingada, o sea, es innegable. Roma tenía tal control y tal, y podemos ver lo que pudiera sucedernos como cultura, en el reflejo de lo que pasó a la caída del Imperio Romano. O sea, Roma tenía tal control y tal orden de todas la civilización, lo menciona Maximus, ¿te acuerdas de la película de Gladiador? Uh-huh. Roma es el faro de luz que alumbra la oscuridad, y sí es cierto, o sea, no era exageración. Entonces, cuando cae Roma y que todo el mundo se queda, ¿y ahora qué pedo, güey? ¿Y ahora qué hacemos? De que a todos, pues chínguense, o sea, uh-huh, aquí cada quien jala para su lado. Y luego se refugiaron en la iglesia, que eventualmente era la única organización que podía poner un poco de orden dentro de todo el caos, ¿no? Y poco a poco, después de ese desastre cultural que provocó la caída de Roma, en donde cada quien era, pues cada quien jale para donde pueda, los nobles se convierten en nobles al ser los gandallas que dijeron chinga su madre. Entonces empezaron, vieron ese foco de oportunidad y dijeron, yo aquí me hago mi coto de poder de pues yo soy el chido, yo te protejo a cambio de, y empezaron a crecer hasta que llegaron a ser los grandes reinos y los grandes principados que vemos después ya en la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, casi todas estas películas, va a ser divertido tratar de ubicarlas, ¿no? En sus periodos, pero vamos a comenzar a platicar, así que empieza el Estoico. ¡Ay, chingado! Es que ahora sí, neta, que no sé. Debería empezar con una diferente y después hacer esto y combo para perrarme todas. Pero normal. No lo haré. Simplemente porque no quiero que se aferren a esta, cabrones. 1994, Corazón de Dragón. Ah, ya sabía que iba a salir. Sí, cabrón, es que sí, luego se me aperran. Una maravillosa película en la cual, si no mal recuerdo, fue el primer dragón por CGI que vimos en una película. O por lo menos ya mamonzote, o sea, ya como personaje. Ya decente. Sí. Yo no recuerdo otra película que tuviera otros efectos. Mm. Recuerdo las de Hércules y China, que tenían ahí sus aventuras por CGI, pero en realidad yo no había visto una película así. Recuerdo la impresión tremenda que me causó ese bonito dragón, que se llamaba Draco, que él mismo le pide una explicación al caballero de bautizarlo de esa manera, porque pues le va a poner el nombre en latín, que quiere decir su propio nombre, ¿verdad? Entonces no le parecía muy lógico. Era muy, pues la traba, desde luego ya todos la conocen, y los que no la han visto, pues es este, el último de los dragones, que fue él el que le dio la mitad del corazón al joven príncipe herido de muerte, y resulta que este culero al crecer se hace un rey hijo de su pinche madre, ¿verdad? Y el caballero que fue el que entrenó al príncipe, desolado porque su pupilo se convierte en un adulto cruel y despiadado, se va errante y culpa de ello a la porción del corazón de dragón que se lo dio, y adquiere el oficio de matadragones, oficio que cada vez es más escaso, obviamente por la escasez de estos ya casi extintos animales. Cuando encuentra a Draco, después de una larga y fiera batalla, se vuelven compis inseparables, al grado de que hacían su puesta en escena de que llegaba el pinche dragón a hacer su desmadre de una aldea, luego este güey les cobraba. Sí, y luego hacía como que lo mataba, y el otro güey hacía como que se moría. Uh-huh. Y luego ya iban a hacer su estafa a otro lugar y a otro lugar. Encantadora la trama. El dragón perrotote, porque era dragón occidental, era de cuatro patas más las alas, que así consiguieron los dragones, nomás que ahora está de moda hacer los wyvern, o sea, hacer los pinches murciélagotes. Y ya como que me estaba cagando que todos los pinches dragones son así. Y Draco no, ese sí era un dragón como los de Calabozos y Dragones. Tiene sus escenas chuscas, tenía una cara muy expresiva que no le quitó valor a su realismo. O sea, a pesar que hacía gestos y hablaba y la chingada, sí tenía una anatomía muy decente. Estaba muy bien hecho ese dragón. Se ambienta justamente en lo que estábamos diciendo, en la parte baja de la Edad Media. ¿Cómo lo sabemos? Porque sí, los castillos que se presentaron sí son muy del siglo XII, muy. Igual la teoría de los caballeros, las armaduras que usaban, nunca es exacto. Y pues hay que recordar, como dice Jorge, pues se extiende por mil años. Cuando se habla del medioevo, pues puedes hacer lo que te dé tu chingada gana. Y llegan estos los cazadragones contratados por la reina, y tratan de poder acabar con la bestia. Que eso sí, cuando el pinche Draco hacía su desmadre, sí se ve poderosote el güey. En un ratito sí le rompió a su madre a toda la pinche aldeita. Maravillosa esa película. Nos reflejaba no solamente la parte de la Edad Media. Y esta tenía una peculiaridad. Por lo general se habla de Tierra Media y hay magos, hechiceros, dragones, monstruos, todo. O cuando es histórico, pues simplemente no hay nada. O sea, se dice que hay hechiceros y se dice que hay dragones, pero no sale nada. Y este tiene un equilibrio justo de que te hacía presentar que en algún momento los dragones fueron una realidad, pero ya estaban casi extintos. Entonces, no hubo hechiceros que tuvieran superpoderes, no hubo otro tipo de monstruos, no había más dragones. De hecho, recuerdo que cuando lanzaron la línea de juguetes de Corazón de Dragón, venía por ahí un dragón de dos cabezas que supuestamente era el malo, y que desde luego ese nunca se vio en la película, porque la única criatura fantástica que sale ahí es ese dragón maravilloso que se llama Draco. Y esa fue mi primera intervención. Okay. Pero quiero seguir con adelante, Poli. Bueno, déjame, aquí está. Es de 2005. Ay, bien. Reino del Cielo, Cruzada. Esa película. ¿Quién me la ganó? Esa película, cómo me gusta, la verdad. Está perro total. ¿Sí te gusta? Sí. Yo no la entendí muy bien, fíjate. ¿Ah? Ah, bueno, en fin. Síguele. De Ridley Scott, y sale Orlando Bloom, Eva Green, Liam Neeson, Jeremy Irons. Eva Green ahí se ve preciosa. Esa película sí. Sí, no. Me gusta por las batallas. No discrepo. Están espectaculares que tiene. O sea, cómo está. Toma lugar durante el sitio de Jerusalén. Que ese momento se la peleaban entre las cruzadas. Era. La tomaba un mando, luego la recuperaba el otro. Luego volvían a estar cruzada para volver a retomar la Tierra Santa. Y así se la llevaban. Era por orden así de un encargo divino que ponían los papas. Como que. Tienen tomar la Tierra Santa y ahí van, y un matadero de gente. O sea, esa película está situada entre la primera y la segunda cruzada. Es fantásticamente exacta en muchas cosas históricas. La escena donde es el duelo, o en este caso el juicio por duelo, ilustra perfectamente mucho de la sociedad medieval, la influencia de la iglesia y cómo en Medio Oriente, como lo dices, el mendigo puede volverse un señor o el señor se puede volver un mendigo, porque pues ahí realmente hacían sus fortunas o su desgracia con lo que ellos hacían y valían. La gente literalmente iba con ese ideal de encontrar se me fue la palabra, expiación por sus pecados, uh-huh, o simplemente por ambición, güey. Lo que me gusta mucho es, digamos, toda la filosofía que bueno, la mentalidad que imperaba en ese entonces. O sea, como muchos realmente era más la ambición que tenían ellos, porque eran puros mercenarios los que estaban ahí. Uh-huh. Era el interés así descarado de contar riquezas. Unos simplemente iban por sangre, por batalla, ¿no? Pues iban para saciar, digamos, sus instintos. Y otros, digamos, y también, digamos, de una forma muy inteligente, cómo eran los usos y costumbres en ese entonces. Que eso es lo que no me gusta esa película. ¿Por qué? Se me hace muy tendencioso que si lo sacaron como que, puro pinche maníaco, mamá, chingue a su madre. Mira. Yo discrepo. Las guerras en la Edad Media, uh-huh, las batallas debieron de haber sido horripilantes, uh-huh, Entre el tumulto, la polvadera y el gentío, las heridas casi nunca provocaban una muerte rápida. Podían estar heridos por horas, incluso por días, sin recibir atención médica, ni siquiera ayuda de sus propios amigos. Entre más sofisticada fuera la armadura, les podrían infringir mayor número de heridas, que entre todas causaban un colapso, que muchas veces simplemente era por la pérdida de sangre. Y entre la batalla, entre los muertos y demás heridos, perdían el conocimiento, luego regresaban. Debieron de haber sido monstruosas esas batallas cuerpo a cuerpo, sanguinarias. Por eso a mí me impresiona mucho que iban a esas batallas tan horribles, o sea, a ese destino tan cruel, ataviados con las armaduras impecables, con los estandartes en alto, en el caso de las cruzadas, con la cruz en su pecho por verdadera fe. Y en el código de honor decían: si vas a morir, si estás dispuesto a morir, que no sea por egoísmo, ni por tu afán, ni por ni madres, muere por algo que sea más grande que tú, por tu familia, por tu Dios, por tu pueblo. Y ellos tenían como honores, o sea, vas en una armadura perrota, brillante, ataviado a todo lujo, en el corcel entrenado, estaban entrenados para la batalla, a encontrar una muerte espantosa. Si fuera solo la ambición que te presentan, no lo valía. De veras había preceptos de honor y de trascendencia más grandes que los que tenemos. Nada más que nosotros ya no lo entendemos porque vemos la muerte de muy diferente manera, güey. Si ahorita te dicen, ¿qué vamos a darse la madre? Y dices, no, chinga, no, pues ustedes, ¿sí me entiendes? Entonces, la cara no, sí, no me gusta que hagan esa diferenciación, que ahorita voy a tomar más o menos el tema, si es que no me aperran. Perdón por la intervención. Pero, ya, dale. Bueno, el argumento va de que en 1184, una pequeña villa en Francia recibe un herrero llamado Valian, que no puede olvidar los recuerdos de su esposa, quien recientemente se había suicidado a consecuencia de la muerte de su hijo. Un grupo de cruzados llega a la villa y Valian conoce a su verdadero padre, el barón Godofredo de Ibelín, que ha venido a Jerusalén con el fin de reconocerlo y nombrarlo su sucesor. Y eso le dice: yo soy tu padre. Yo tengo la versión, creo que es de dos discos, si no me equivoco, que viene, es que hay una versión, digamos, la normal, y en la que viene con ya versiones con comentarios de hechos históricos que sucedieron durante todo lo que pasa en la película, que la verdad está bastante completa, sí te pone, bueno, ya, aparte de que tú puedes ver la película, te hace, digamos, aclaraciones de cómo es que se acostumbra así, así, o sea, otro tipo de cosas. A mí sí me gusta mucho, a pesar de esos detalles, o sea, sí le he perdonado bastantes cosas a la película. Y este, lo que me gusta es que tiene bastante, la acción realmente va bastante fluida. Sí tiene. No, es que sí me gana la emoción. Quiero llorar, güey. No, sí. Es que sí tiene. ¿Cuánto le pusieron en el tomatómetro? Déjame checar aquí el dato. Aquí lo tengo, 39.72. Sí, déjale, sí, sí, sí. Oye, que me estaban diciendo, no sé si ustedes mismos, uh-huh, que la versión del director, que el corte de la dirección, que está perro tototota. Uh-huh. Porque a mí no creas que me gustó mucho la normal, ¿eh? A mí me encanta esa película. A mí se me hizo regular. Me encanta. Y alguien me dijo, alguien me dijo de las personas que tomo muy en cuenta su opinión, ¿eh? O sea, por eso decía, no recuerdo si fue alguno de aquí mismo. Me decía, no mames, güey, es que tienes que verla con el corte del director porque se convierte en una película bien a una película poca madre. Entonces nos falta eso a mí. Tú también. Yo creo que como que no capté algunas cosas. Uh-huh. A lo mejor lo que tú puedes decir que le perdonas. A mí se me hace el personaje Saladino. Saladino. Sí, hijo de Saladino. Sí, que está perrísimo su casco y todo. O sea, la ropa, pues, ¿no? Todos sus. Y el personaje Legolas, ¿cómo se llama en la película? Valiant. Ese güey sale. Ya que echa a andar la villa o la sierra de su padre, que están infames, uh-huh, que saca el agüita y ya como que se aliviana, ¿no? Trae una indumentaria totalmente negra, con un turbante, también magnífico. Las batallas, lo que tú dices, la puerta esa que tumban y abre, hay un hoyo ahí. Uh-huh. Se me hace muy chido. Yo me perdí en las cuestiones que platican dentro de los castillos, que si que se fue, no, eso no me gusta. No, me gustan los chingazos, güey. Está tan chido. Lo que se le ha ido a Jerusalén por parte de Saladín. Que dice oye, ¿quién está defendiendo Jerusalén? No, pues Valiant. Mejor lo hubieras matado. Ese. Sí. No sé si batallar así. Sí, güey, sí. Pero, ¿cómo están las, digamos, las. ¿Cómo se llaman estas? Las como torres, que van todos soldados. Sí. Y cuando empieza a tomar una. Sí. Cuando dices, che. Sí, hay cosas chidas, ¿no? O esa batalla que de este personaje, ¿cómo se llama? Legolas. Valiant. Ese, güey. Ya ves que se encuentra que con el amo y el vasallo, ¿no? En el desierto. Pero al final, o sea, mató más bien al vasallo y él no sabía. Uh-huh. Ese tipo de batallas mano a mano, que al final le corta así la garganta súper gacho. Uh-huh. Eso también se me hace muy chido el. Y el otro no se mete, bueno, se mete porque estaba derrotado, ¿qué pasó? No, nomás el lo, jefe, está viendo, estaba, lo estaba viendo. Sí. Y respetó perfectamente el momento, después lo tenía vencido y le perdona la vida y luego al revés. Hay una cruz de información que a mí se me hace muy confuso, güey. Pero digo, hay cosas que sí me hacen muy chidas, ¿no? No, es porque sí, que no salen marcianos, muy padre. Eso, sí, a mí también me gusta mucho esa película. Sí, y sobre todo también la filosofía que va manejando, o sea, que él se va dando cuenta de que realmente como que todo el ansia que tiene la demás gente de defender tiras antes es tierra nada más, pues, es peleando por algo que así como que perecedero, o sea, como que yo sí, es que él iba por buscando expiación por su esposa y dice, no, es que Saladín, de hecho creo que lo menciona, ¿no? De qué vale nada y a la vez es todo. Y ahí ya te mató, güey. Sí. Next. Ya, bueno, le hace un detalle ahí. Mi hermano así como que. Next. Hacemos la. Hacemos la broma. Ya, pues. De cuando hacen algún juramento, es que le ya lo repite como juramento de todos. Y le da la cachetada. Entonces, hace mi hermano que es aquí, así. Para que no se te olvide. Para que no se te olvide. Vas, es genial. Ya, aquí. Sí, vas, Isaac. Pórtate chido, Isaac, no mames, güey. ¿Cuál crees que voy a decir, güey? ¡Conan! Sí, ¡el bárbaro! No. ¿De qué año es? No te voy a decir. Ese güey. Dice con una frase. Es que le gusta tanto. Dice: pelea y tal vez mueras. Corre y vivirás. Por lo menos un tiempo y morirás en tu cama. Muchos años más adelante. Guerras Querrás intercambiar todos esos días para volver a este día. Por ¡Freedom! Una oportunidad. Solo una oportunidad de volver aquí. Y decir a tus enemigos que podrán tomar tu vida, pero nunca podrán tomar tu libertad. Iba a empezar con esa, güey. Ibas, te la pelaste, güey. Ibas del tiempo, te la pelaste. Y sí, yo nomás, nomás vine para decir eso, güey, nomás para chingar. Es una de las películas. Es ganadora de 5 Oscars cuando los Oscars yo pensaba que sí eran lo chido. Porque los de este año no me gustaron, güey. Este, mejor película, mejor director, mejor cinematografía, mejor edición de sonido y mejor maquillaje. Es una joya del cine, se me hace extraordinaria. Me acuerdo que cuando la vi por primera vez, no dormí como 2 días, güey, porque sí se me hacía muy violenta. En el 95, no estaba tan chavito, pero sí se me hacía bastante pesada de entender la trama, se me hacía bastante complicada. Tuvo un presupuesto de 72 millones y recaudó 210 para el año, creo que fue bastante para la época en la que se dio. La música de James Horner, Jima podrá decir un poquito más al respecto. Tiene escenas que creo que se volvieron íconos del cine. La escena de la espada, cuando grita libertad. En fin, si quieren ustedes decir algo más, porque todos tienen algo que decir al respecto. ¿Cómo has dicho cuál, güey? Braveheart. ¿Puedes ahondar un poquito el tema, por favor? Es otra de las tres que traía, güey. No, yo nomás vine por eso, güey. Ya no voy a decir nada. Te digo, güey, no te metas con Robin Hood, güey. Chinga. Es que no es feo, güey. No, de hecho, Braveheart es fantástica a pesar de que se inventa la batalla de Sterling, porque pues era un puente, originalmente era un puente y ahí pues no, ¿verdad? Pero nos vale madre, güey, está chingoncísima. Al final de cuentas, pues ilustra la derrota de los, pues ahora sí, de la caballería inglesa, que fue la primera derrota de una caballería como en 300 años, güey. O sea, fue una, sí. O sea, fue una así como sí. Que se la mamó. Eso fue... No lo creían. La caballería pesada del Temple, en 300 años de historia y en 200 de existencia, no hubo nada en el mundo capaz de detenerla. Y la caballería pesada tenía esa buena reputación hasta ahí. Sí, de hecho, la batalla de Agincourt, que es donde los normandos conquistan Inglaterra, ganan la batalla precisamente por la caballería. De hecho, está la teoría de que si los ingleses hubieran tenido una caballería, jamás hubieran perdido la batalla. Pero no. Lo que hicieron precisamente en Stirling, los escoceses, fue así de se la mamaron. Y fue uno de los grandes sucesos bélicos de la historia. Entonces, el que lo llevaran y que lo retrataran, estuvo genial. Y toda la representación, que el actor que interpreta a Longshanks, el rey, Ricardo, no mames, güey, era un perro del mal. ¿A Friedrich Longlegs? Sí, a Longshanks. Sí, ¿verdad? Ajá. Bien. El problema con los escoceses es que se quedaron divididos desde la época romana, cuando se pone primero el fuerte y luego la muralla de Adriano. Entonces, Roma dijo, de aquí hacia allá nos vale es madre. El pinche mundo desconocido, culero de bárbaros, y de aquí para acá es el mundo civilizado. Y así evolucionó, o sea, por la frontera que puso el propio Imperio Romano, que por cierto ahí está el de los pocos fantasmas bien documentados, la Legión Fantasma. Y la Legión Fantasma le atribuyen la desaparición precisamente a los escoceses, que en realidad no, o sea, sabemos que no desapareció ahí, pero sí se aparecían los monitos y se aparecían a la mitad, porque el fuerte romano en donde ellos montaban guardia era casi un metro, como 80 centímetros más abajo que la altura que quedó la muralla de Adriano. Y tomando en cuenta que estos güeyes estaban sotacos, pues se da cuenta que 80 centímetros era la mitad o más, ¿verdad? Ya nomás le voy a decir el pecho para arriba del busto. Entonces, efectivamente se hace esa diferenciación. Es muy importante la época en la que está situada la de Corazón Valiente. Federico Piernas Largas, el rey de Inglaterra, era amiguis de Philippe le Bel, de Felipe IV en Hermoso, en Francia. Uy. Y la muchacha esta que medio quiere con Wallace, la muchacha buena onda, ella y su hermano eran ahijados de Jacques de Molay, el último gran maestro templario. Él los bautizó. Entonces, Federico Piernas Largas era... La morra con la que iban a casar al hijo imbécil de este güey, era hijada de Jack de Molay. Y fue en el momento que Philippe Lebel y Jack de Molay se hicieron compadres. Es una época trascendentalísima en la historia, porque en uno de los viajes a Inglaterra es cuando Piernas Largas le da parte del tesoro que carga en 20 mulas, entre oro, plata y otros regalos, y se lo manda a Philippe Lebel, y llega Jack de Molay con su compadre, que encima que le debió un chingo de lana, todavía fue buena onda y le dio muchos regalos, y fue en el momento que lo aprendieron. Es una época exacta en la historia de las partes vitales de la Edad Media, muy bien retratada por eso. Y pues bueno, sin ánimo de ser históricamente correcta, pues sí se sacaron de la manga un... Sí, porque por ejemplo el personaje de Sophie Marceau, que interpreta pues, precisamente a la princesa francesa, en esa época en realidad era una niña. Y era una niña, o sea, no, ni siquiera estaba allí todavía. Y ella era ahijada de... Además, de Jack de Molay. Pero por ejemplo, algo que sí es muy cierto es que Longshanks era un mamón. Hijo, o sea, fue uno de los reyes más sádicos y crueles que tuvo Inglaterra. De hecho, le conocían como el azote de los escoceses. O sea, le tenían pavor porque el güey era mamón con ganas y conquistó a base de espada todos los territorios. Era un hijo de la chingada. Y pues William Wallace se convierte en uno de los símbolos nacionales escoceses. Pues Felipe IV tampoco no vendía pi. Ah, no. Pero sí, era mamonzote. Y está muy padre. Y te representa muy bien cómo eran los castillos, cómo eran los fuertes. Porque pues, los ves, la toma de York. Y todo eso. Es una forma muy, muy padre de verlo. Entonces, anda, los guerreros vikinguescos todavía. Sí. Que todavía el ruquito, el papá del estoico de ahí. Sí. Todavía se rifó un pinche tirote hasta que lo chingaron. Anda, que es de mis películas favoritas. Sí, es muy chida. Luego, cuando fui a verla al cine. No parece, güey. Me tocó verla y me tocó sentarme en la primera fila, güey. Entonces, para mí era como verla en 3D, güey. Así como que, ay, güey, van a dar un pinche espadazo aquí. Muy chido. Vas, Jima. Híjole, esta no. Robin Hood. No, 10 años, güey. Esta es. No está muy bien precisa. La fecha es entre 1960 y 1965. Yo la vi hasta mitades de los 70s. Es un dibujo animado. El Rey Leonardo. No sé si se acuerdan de la cancioncita. El Rey Leonardo está de buen humor con su fiel zorrillo, el zorro y el cazador. Con la tortuguita y el mago comodón, despiértate que ha llegado la hora de la función. Era una caricatura al estilo de Rocky y Bullwinkle. Unos dibujos ahí medio trochos. Y es un rey, ¿no? Un rey de esta época, de la época del medievo, que vive en Bongolandia. Su actividad principal es hacer bongos, tamborcitos, ¿no? Y siempre está metiéndose en problemas el rey Leonardo con decisiones absurdas. Hay dos personajes malos, los apunté porque yo no me acordaba de sus nombres. Malas pulgas y sin sesos. Y su fiel paje Florín, que era un zorrillo, pues siempre lo sacaba del hoyo, ¿no? Entonces es muy parecido a Rocky Bullwinkle, ¿no? Siempre los malos contra los buenos. Y como en esas mismas historias o esas caricaturas traían, o como en las de La Pantera Rosa, había sus cápsulas o caricaturas intermedias, que era el zorro y el cazador, ¿no? Que es como el Correcaminos y el Coyote, es lo mismo. Y ahí había otra. Ándale. Ay, maldita sea. Bueno, pero eso no es tan medieval, ¿sí? Eso es pues más sí. Moderna, ¿no? Y había un carrito, pues ya. Ay, güey, me asusté de repente. Y estaba otra tortuguita y un mago, ¿no? Que la tortuguita siempre deseaba hacer algo. Y el mago se lo consigue decir, abusado con lo que deseas. Pero bueno, eso es un accesorio, ¿no? Realmente, aquí estuve buscando el cine mexicano, no encontré nada. Creo que no hay nada, ¿verdad? ¿Te acuerdas tú de algo de medieval? A menos que sea algo de Tintán, de como el de Aladín o del... ¿Cómo se llama? Lo que le pasó a Sansón, de lo que hace así. Algo de ese tipo, no hay nada. Entonces me fui a las caricaturas y nomás encontré esta. Y otra que traigo allá medio quemadilla, la voy a sacar por si se requiere, pero más adelantito. Esta pues la vi en mitad de los 70s, pero está hecha entre 1960 y 1965. El rey Leonardo, en inglés se llama King and Odie. Adelante. Oh. 1986. Ay, vinche, me sacaste un cerca la bala. El nombre de la rosa. También la traía, déjala aquí todo, güey. Déjale, pongo una tachita. Ranqueada con un 74-85. Basada en la novela de Umberto Eco y situada históricamente en la Italia medieval del siglo XIV. Es una maravilla. En algún momento ya la platicamos. Es lo mejorcito que hay, ¿no? Sí, no, es fantástica. Y la película es muy, muy buena. Está con el hecho en desperdicios. Romperman. Y con James Bond. Y con Christian Slater. Narra precisamente la investigación de un religioso que es de mente intuitiva, de mente inquisidora, y que empieza a investigar las misteriosas muertes que se suceden en la abadía. No, fantástico. Es una excelente película. Una obra de arte. Sí, la verdad es que es de esas películas que tienes que ver, y es de esas novelas que por alguna razón no he podido leer. Pero están en mi lista de a huevo, tengo que darme un tiempo y leerla. Cuando hablamos de ella todavía está, Yvonne Dolder nos puso unas anotaciones de la novela. Uh-huh. Sí. Y no, es ¿qué, muy... ¿Qué salió esa? ¿En qué la platicamos? ¿De qué era? No me acuerdo. ¿De espadas o de...? No, fue de espadas porque no es de... ¿Sabías secretas tampoco? No, me acuerdo. No hemos hablado de eso siquiera. No recuerdo por qué salió, pero sí salió en algún momento el tema, exactamente, platicamos bastante sobre ella, pero tenía que mencionarla, es una de mis películas favoritas sin duda, e ilustra de manera perfecta el mundo medieval y cómo también, hay que decirlo, las organizaciones religiosas en este caso mantenían una clase social muy separada del resto de la plebe, y aún dentro de las organizaciones monásticas habían sus niveles, porque de hecho todo el pedo está exactamente en que había una especie de junta conciliadora entre los puntos de vista entre algunas de estas organizaciones religiosas o monásticas que tenían visiones distintas, ¿no? Entonces a una no les convenía a los de la otra, entonces ahí traían su pedo, pero se la recomiendo bastante. Vas. Y se echaban una pandrosilla. Ah, claro. Sí, aparece una producción... Ah, no, fenomenal. Italo-francesa. Alemana, algo así. Sí, y de hecho fue una de las producciones europeas más caras en su época. Pero nos dieron una joya. Sí, una joya. Y la música inmaculada. No. Horner, la música, la fotografía. Perrota. Está impecable esa película y con el papazote Sean Connery, como esta que voy a mencionar a continuación. Ah, híjole. 1995. No. Lancelot, hijo de la chica, el primer caballero. Sí, ay, cabrón, con esta debía de empezar, güey. Sí, también sospeché que se iban a chingar la de Wallace, que la iba a decir en Estoy Combo con esta, güey. 47-55, güey. Sí, la vi. Y no le fue tan bien, costó algo así como 50 millones, ¿no? Y juntó así como 120, o costó un poquillo menos, como 35 millones y juntó como 120 y tantos. Y cambio. Sí, y cambio. Entonces le fue chido, pero por ejemplo, le fue mucho mejor a Corazón Valiente. Aparte tenía graves deficiencias. Esta película... ilegalmente, ¿es eso? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es una novela, güey. Sí, una pinche sonópera. Winiver calienta huevos, hija de la chingada. De hecho, déjame decirte. Maligna como todas las mujeres. Es correcto. Eva, desde Eva. No, estamos tirando carrilla. No, simplemente es su maldad natural. Sí, sí. Tienen en su cerebro una glándula de maldad, güey. Déjame te digo, vecina, que desde entonces, o sea, Julia Ormond, que es la protagonista, la odio a la güey. ¿Por qué? Porque en esas películas noventeras, en todas, güey, es la calientahuevos, güey. Simón. La de... Marga López de su tiempo. Ándale, güey. Ándale, güey. Exactamente, güey. También el otro donde hace un papel donde nomás también calienta huevos, ponle para el otro y hace un pedo, güey. Es en la de Leyendas de Pasión, Legends of the Fall, con este Brad Pitt también, güey. Es la que se la pasa calentando huevos, güey. Y hace todo el pedo de la película. Y en esta también hace lo mismo, güey. En esa película, muy especial para mí porque fue la última película que vio mi papá. Se fue a verla al cine y regresó y nos hablábamos poco. O sea, apenas habíamos limado un poco de asperezas de que me había corrido a chingar mi madre todo un pinche año en la pinche calle, un año y medio. Eres niño de la Pero calle, Simón, güey. Achote. Y recuerdo que la comentaba. ¿Cuándo eras niño de la calle? 15 para cumplir 16 y regresé a los 17 y medio, güey. Pero me lo pasé chidote. Pues también este año que anduve de vagabundo en el hotel también me lo pasé chidote. Pues total, haz de cuenta que comentó poco. Entonces ya cuando mi papá enferma y dura tiempo internado, entra en un estado grave del cual parece que se empieza a recuperar. Y en ese breve periodo de lucidez le cuenta la película a mi mamá y le dice que en cuanto lo den de alta que la invita para que fueran a ver juntos la película. Desde luego esto ya no sucede y pues a nosotros nos queda ese sabor agridulce de esa película que pues fue la última que vi en el cine y le gustó mucho a mi papá. Para quienes no la han visto, la película, como acaba de decir Candelas, es una pinche telenovela remamona. A mí me gustan esas películas ñoñoñas, eso le perdono muchas cosas por lo que acabo de contarles. Resulta que Richard Gere es un vagabundo, es un güey, un pinche vago, que tiene la fortuna de ser muy diestro con la espada, y es puro desmadroso el cabrón, semi-mercenario, o sea, él... renta su espada, no necesariamente para conquistar reinos, sino para hacer trabajillos pedorrones, pues írsela pasando. En una emboscada, casualmente le toca rescatar a Guinevere, que sus pequeñas tierras ya están en peligro, entonces ya va a Camelot, porque va a contraer nupcias con el rey Arturo, que Arturo es representado magistralmente por el papazote Sean Connery. Y llevan al pastelito bien custodiado, pero pues los pendejos de los caballeros de Arturo no se esperan el ataque por dos frentes y esta sale pelando. La agarran los malandros, llega el papichulo de Lancelot y la rescata. Con su greña así de... Simón, y hace algo que dices, ay pues claro, como nunca se les ocurre. Secuestran a la morra y ahí la tienen, ah vas a sufrir. Si lo primero es que piensa uno, cabrón, por favor. Y le dice a este güey, no, es que ¿sabes qué? ¿Para qué nos peleamos? Porque nota que ella trae todavía una ballesta cargada de uno de los tres malandros que ya mató el papichulo. Y le dice, mira, nos turnamos, tú la tomas primero, me la tienes y luego te la tengo a ti, pues no hay bronca. Y el malandro como que dice, pues órale, pues sí, no estaría mal, ¿verdad? Y en ese momento lo utiliza de distracción para que ella pueda disparar la ballesta y herir de muerte al individuo. Traicionera, hija de la chingada. Hace un papel, pues sí, de un señor macho, cabrón. O sea, es seguro, güey, es aventado, es elocuente. Era el sabio medieval, güey. Simón. Y toda su valentía se le atribuía de que, pues él no, pues no le interesa mucho vivir o morir. Pues él está solo, no tiene padres, se quedó huérfano. O sea, básicamente le vale madre, no tiene familia ni nada. Y es el propio Arturo el que le dice, ¿sabes qué? El que no siente que tenga nada que perder es porque no ama nada. Y si no amas a nada, pues entonces tu vida no tiene mucho sentido. Hace un rey sabio, hace un rey mesurado, hace un rey prudente. No tan prudente porque pendejamente se va y se casa con esta pinche calienta huevos. Que le jura amor y anda chacoteando con aquel güey. ¿Cómo se llama la actriz, Jorge? Julia Ormond. Julia Ormond. Toda la película se va entre como que sí quiere y como que no. Y este sí le planta su Kiko, pero luego esta no se lo quiere regresar. Y hace cosas románticas muy chidas, tiene sus escenas de aventurillas. Y pues finalmente se sale con la suya esta mendiga vieja pérfida. Pero toda la película es muy buena. O sea, los que no la han visto, denle una visitadilla. Es ñoñona. Ñoñosísima, güey. Por ejemplo, Bex y Pame sí la pueden ver ahí y dar unos suspirillos. Si están solos como perro, como uno, mejor no la vean porque chilla. Porque uno chilla. Adelante, Juan. Espérame. Ay, se me perdió. Quiero hablar de un cómic. Ahí que me regreso. Ahí está. Que digamos, Ah, la de Robin Hood y la de Excalibur. No, es un cómic. El más, digamos, el referente obligado, si quieres hablar de la época de la Edad Media, que es el príncipe valiente. O sea, muchos de nosotros llegamos a conocer por las tiras dominicales. En los domingos. Los domingos. Y por el corte de cabello de un vecino mío. Que parece Yo así le decía el monumento de Guadalupe Victoria. Yo decía que era el momento del príncipe valiente, güey. En muchos periódicos salían nada más una tira como 4 o 5 cuadritos. En los que compraban el periódico de Excelsior, que era de México, sí venía la página completa y a todo color. Neta, güey. Entonces la pinche tirita que veíamos nosotros en el salón de Durango valía pura jodida, güey. Sí, sí. Qué triste, güey. Entonces sí venía, digamos, ya las escenas así bastante amplias. Un arte impresionante de Hal Foster. De hecho, hasta la fecha se sigue publicando. Y ha tenido varios autores. Déjenme checar aquí. Aproximadamente son como 50 tomos y contando. Del Príncipe Valiente. Comenzó en 1937 para la King Features Syndicate. Se ha estado publicando todas las semanas, todos los domingos. Y bueno, más o menos son como unas 1800, digamos, láminas o planchas de la historia del cómic. Y algo que muy característico de este trabajo es que no tiene cuadros, diálogos de texto. O sea, todo viene así como en forma de narración. Viene así, perdón. Y en la descripción del texto, así viene explicado. Entonces, también otro detalle es que los personajes van envejeciendo conforme van avanzando en la historia. Que a veces eso pasa como lo que había comentado, comenté en una cápsula, de esta semana, de que a veces no ocurre, o sea, pasan 100, 200 años y el personaje sigue siendo como jovial. Entonces el Príncipe Valiente comienza, digamos así, de chavo, pues ya teniendo su familia, y luego las aventuras pasan a sus hijos, él sigue, o sea, toda la familia sigue expandiendo y sigue madurando, siguen creciendo. Entonces, o sea, en la historia toca muchos temas, incluso llega un momento en que usan la imagen del caballo de Troya, hacen un propio caballo de ellos mismos, también incluso llegan a ir al jardín del Edén, creo que ya fue el último que yo alcancé yo a leer las tiras dominicales, y la verdad es un referente, la verdad, obligado, si tú quieres leer un buen cómic, digamos, medieval, así, historias bien llevadas, bien hechas, bien ilustradas, o sea, son unas obras de arte realmente el Príncipe Valiente, o sea, por lo que quieras ver. Ese está en cuentitos. Sí. Porque yo lo recuerdo exclusivamente en el suplemento dominical, uh-huh, que llegaban las tiras. Y más lo recuerda cuando llegaba el juglar a su villa, güey. el bardo, güey. El por ejemplo de Beto el Recluta y uh-huh, Mandrake o el Fantasma. Uh-huh. Y siempre venía, o regularmente venía hasta el final. Sí. Pero venía, haz de cuenta, es una única escena. Uh-huh. Así grandota, de sí, todo el de media página al menos. Uh-huh. Y ahí venía, como tú dices, una ilustración muy rica, con muchísimos detalles, uh-huh, muchísimos colores. Y traía ahí una descripción, el texto de lo que sucedía en esa uh-huh escena. A veces había otros cuadritos, ¿cómo les dices tú? Los cuadritos del... Viñetas. Las viñetas, exactamente. ¿Qué propiedad? Los cuadritos, güey. Más nubecita con letritas. Por Dios. pero era un avance desesperante, lentísimo. Sí. Lentísimo. Como el programa de hoy. Exactamente. Entonces, yo no sabía que había cuentitos del Príncipe Valiente, pero se me hacía padre, ¿no? ¿A poco no te acuerdas de los cuentitos? No, nomás del La Vid sacó, ¿no? ¿Y tú el Vid? Sí. El Príncipe Valiente, no. Sí. No. Sí. En realidad no sé, güey. Quería participar en la plática. ¿Quieres hacer algo de plática? Yo no me acuerdo del Diego, Paco y Luis, güey, los de Archie, güey. Ya, güey. Sí. Ahí también venía Roldán el Temerario. ¿Te acuerdas? Ah, Roldán el Temerario. Que dejamos, dijimos que sí era. Sí, era Flash Gordon. Adelante, Pablito. Ya, bueno, no sé, es el comentario que quería hacerles llegar esta noche. Realmente es un deleite visual, también narrativo, de cómo, bueno, mucha gente puede aprender que sin necesidad de diálogo, o sea, como con buenas escenas, con buena, digamos, un buen texto, o sea, no necesitas tú que los personajes estén hablando, interactuando así mucho, o sea, así bien, bien escrito y bien dibujado, o sea, solito se maneja el cómic. Adelante. Yo les quiero hablar ahora de una película de 1963, reeditada en 1983. Ah, ya es una mamada, güey. Ah, chingo, ¿por qué? Pues se me antoja, güey. No. Me siento solo, güey. La espada en la piedra. Chinga. Animada de Disney. A mí se me hace una película muy, muy entretenida, bastante padre. Casi, casi no salen caballeros, ¿verdad? O de la Edad Media, pero se basa todo ese periodo del Rey Arturo y toda esta onda de la supuesta parte en la que el Rey Arturo quiere ser aprendiz de mago. Y se me hace una película muy, muy chida. La pelea de Merlín contra... ¿cómo se llamaba la bruja? Mink. Se me hacía bien entretenida, güey. Cuando están en la... En el castillo... Nada de dragones verdes ni esas cosas. Simón. Cuando están en el castillo que hechiza para lavar todos los trastes y limpiar. Se me hace bien chida esa escena. Simón. Muy, muy padre. Que creo que pasa algo similar en la película de... En la de... Percy Jackson. No, Percy Jackson no. En la de Aprendiz de Brujo, de con Nicolas Cage. Sí. Hacen como un homenaje, ¿no? A esa escena, algo así. Por decirlo así. Ay, me estoy acordando de otra que también se ve. No, ya, güey, dale, no sé. Bueno, se supone que esta película recaudó 12 millones, pero pues para ser de 1900. 12 millones. 12. Ah. 12. Punto. Millones. 1983, dura 1 hora 19 minutos. Y creo que es de esas películas que son una joyita de Disney, muy entretenida. Fíjate que me cae gordona. A mí sí me entretiene bastante esa película. Eso de cuando se anda convirtiendo en pescado. Y cuando se convierte en ardilla y todo eso, me da hueva, güey. O sea, se me hace tediosona esa parte. Sí. Y me cae gordo, estoy chipendejo, y que yo voy a sacarle el paro, papá. Me cago. Pero, o sea, es muy Disney de ese tiempo. O sea, tiene sí. Ahorita ya son clichés, güey, pero en aquel entonces estaba bien entretenido. Sí, no, fíjate, no es de mis favoritas. A mí sí me gustaba bastante ver esa película. Y la vi en el cine, ahí en el cine Durango. No, yo no sé si la vi en la casa. Lástima. Yima. Pues antes de que me la chinguen, güey, porque seguro que nadie la trae. Año 1985, El Hechizo de Aquila. Gracias tú, güey. Hubieras visto la cara de Jorge de balón ponchado, güey. No, güey, es que esa para mí es Lady Hawk. Es extraordinaria, me hace perrísima, güey. Ay, chido, perro, está chido. Empezando por la música de Adam Parsons Project. Órale. Es una historia. Pues es fantástica, ¿no? Es más que histórica. De 65-74, güey. Ay, se me hace poquito, güey. Perrota, güey. Pues es una especie de venganza, ¿no? Del precisamente del obispo de Aquila, que al no poder tener los favores de esta... ¿Cómo se llama? Es la Gatúbela, güey. ¿Cómo se llama la rubia esta de la Gatúbela? Michelle Pfeiffer, exactamente. Pues le echa un hechizo, ¿no? Porque ella quería con Navarre, que era como que el super guerrero ahí del rey, ¿no? Y está padre la historia porque de día ella, al ser tocada por el sol, se convierte en un halcón y él la trae ahí con su caballo tremendo, Goliat creo que se llamaba, y él con su armadura negra perrota. Y de noche... Él se convierte en un lobo negro, y ella se hace una dama. De tal forma que jamás van a poderse ver humano con humano, ¿no? Y no es hasta que se hacen de los servicios de su esposo, Philip, ¿no? Que es el que después de estarlos ahí ayudando y tratando de de aliviarnos porque obviamente lo quieren matar a Navarre, al lobo, logra ahí hacer un truco para que ellos puedan al menos tocarse así como que dedo con dedo hasta que yo como el hechizo House. Y existe solamente la condición o la promesa de que cuando en el día haya noche se rompería el hechizo, ¿no? Obviamente es la manifestación de un eclipse. Uh-huh. Y el desenlace es espectacular, ¿no? Muy romántica, ¿no? Muy bonita. Sí, ñoñosota, pero... Súper ñoña, pero está perro. Yo no la he visto, ¿no? Sí, está muy chida. No, está muy chida, güey. Está muy ¿cómo se llama? Lady Hawk Lady es el nombre Hawk. En inglés, Lady pero... Lady que con E al final. Sí, en español... En el español hecho creo, de y tiene bueno, otro... Tiene otro nombre, sí. Tiene otro, Lady Halcón, ¿no? Lady Halcón. Sí, algo así. Uh-huh. Sí, te manejas esos dos títulos. Yo, ¿por qué no la conozco? No sé. Por Amargator, yo creo. Es muy probable. No, está perrota. La verdad es que si ya merita que la busquen. La historia como tal está padre, ¿no? Digo, sí es romántica, es ñoña. Pero está chido toda la ropa, toda la armadura de este caballero. Eso estaba chido. Es la barra del Kimo. Sí, sí. Sí, porque. Ve que tú lo ves y la ves. Está chido. Pero toda la postura estética, güey. No, no. La postura estética. Lo justo es la música. Ya no, te estoy cachando. No, revísate las rolas de. El contenido de los diálogos. Incluso... Muestra un contenido. Ay, el vestido azul. Ay, pero la cenicienta está reñoña. No, no. Yo por el vestido azul. No, las zapatillas, güey. Por las zapatillas. Realidad, con su cajita de Kleenex. De alguna manera, si alguien tiene el ¿cómo se llama? El deseo de revisar la película, van a ver que hay un choque interesante. Regularmente ese tipo de películas pues trae una orquesta, ¿no? Al fondo. Uh-huh. Y todo ese tipo de música de la época, por supuesto. Sí, este tiene una música muy extraña. Y este pues como es Alan Parsons un proyecto. Uh-huh. Es más electrónica, más rockerona. Uh-huh. Y choca un poquito y dices, ay, ¿qué dijo? Sí, como que brinca. Sí, como sí, cabrón, pero está, algo, pero está no. Padre. Incluso el disco, si lo escuchan sin ver la película, aguanta perfectamente. ¿Eh? Sí. Adelante. Luc Besson. Culero. Luc Besson hizo una... Solo él podía hacer esta historia de esta manera, porque luego hicieron una versión en Hollywood y... Se llama El Mensajero, la historia de Juana de Arco, con Mila Jovovich, John Malkovich... Y un montón de otros güeyes. A ver, ¿cómo? Está chida. La de Mila Jovovich. Sí. Sí. La gringa es la que todos conocemos, ¿no? No, es que hicieron una versión gringa con una ¿con chava. Misma? No, no, con otra chava, una chava pero güera. La de... La chava que sale en la de Impacto Profundo. Sí. Hicieron una versión con la ella. Protagonista la de pelo cortito, de nariz picuda. La de pelo largo, la cara de mustia. La güera. La güera. La que se casa con Frodo, güey. Sí, la que se casa con Frodo. Ah, sí, sí, claro. Esa es la que hace en la versión gringa, Juana de Arco. Y este Jean Luc Besson hizo su versión. Digo, pues para empezar es una historia francesa, ¿no? O sea, de entrada. Ya, sí, sí, entonces pues trae esa visión. Pero Besson hizo algo muy interesante en la trama. Él se pregunta, bueno, ¿qué pasaría si en realidad Juana de Arco... Realmente se hubiera imaginado todo el pedo, güey. Porque la historia es de que. La historia y la leyenda de Juana de Arco es que era una joven campesina francesa. Él está situada durante la Guerra de los 100 Años. Y ella, por designio divino, se siente llamada a liderar y a liberar a Francia para que el Dauphin de los. Little Fun, en este caso así se le llamaba al heredero francés, se coronara. Entonces ella se ve como la elegida precisamente para llevarlo al trono y que Francia pudiera prevalecer en esta guerra con Inglaterra. Y dice, bueno, ¿qué pasa si realmente se imaginó este güey todo el pedo, no? Y pone bajo esa perspectiva todas las acciones de Juana de Arco. La de Mila Jovovich. La de Mila Jovovich. La película es... Las peleas son brutales. O sea, es donde avientan pinches bolotas de plomo por los túneles de la muralla. Sí, exacto. No, y está sádica perrota. Como la rechinada. De hecho, ves las escenas donde terminan las batallas o están en la batalla con las armaduras todas ensangrentadas de los otros güeyes, de las salpicadas, güey. Está maravillosa. Y los diálogos que tiene Juana de Arco, cuando ya está hecha prisionera por los ingleses y que la están interrogando para encontrarla culpable y que al final de cuentas la queman en la hoguera, con esa figura misteriosa donde dice, pues tú te lo imaginaste, güey, ¿a poco resulta con este Dustin Hoffman? Creo que era el que hace en este caso como que la figura divina que realmente la increpa y le dice, bueno, güey, yo no te dije nada. Tú lo asumiste, güey, tú lo soñaste. No, pero es que una espada se me apareció en este caso en el campo. Y dice, bueno, pues pudo haberla tirado a alguien, güey. Y empieza a cuestionarla todo su pedo, ¿no? Y la mete en duda y la chava realmente duda. Ah, cabrón, no, pero es que yo lo vi y realmente me llamó y todo el pedo. Está muy padre la película. Tiene una cinematografía maravillosa. A mí me gusta mucho esa película. Y nada que ver, y le patea el trasero precisamente a la de esta chava. Sibieski, creo que se apellida. Hay una cincuentera también. Ah, no, hay montones. De hecho, la historia es una de las historias clásicas medievales. De hecho, en París. A mi papá le gustaba mucho una de esas del Hollywood de la posguerra. Uh-huh. Y mencionaba mucho, más que no me acuerdo con quién, ya chuché. En París, cerca del Louvre, hay una estatua de Juana de Arco. Chiquitita. En oro, es completamente de oro la estatua. Está en su caballo. Padrísima la estatua. Pero debo tener algunas fotos. Muy, muy, muy un padre. Y es toda una figura del. Pues, sí, históricamente. De histórica muy, francesa. Muy sobresaliente. Sí, entonces es muy, muy, muy, muy buena. Y la historia, de hecho, de la chava. Pues realmente parece guión de cine, ¿eh? O sea, sí. Obviamente está inmersa en la leyenda y en el mito histórico, pero de que hizo muchas cosas, eso es innegable. Entonces, muy recomendable esa película, El mensaje de Messenger, The History of Joan of Arc, o simplemente Juana de Arco, donde sale Mila Jovovich, y quítense de broncas, disfruten esa película. Ya digo yo, es correcto. 1991 o por ahí. Robin Hood, Kevin Costner. Príncipe de los ladrones. Con Kevin Costner. Ya póngale tachita, Jim. ¿De qué es el soundtrack? Es de este de. No. Ay, ¿cómo no sabes? Es patético, ¿eh? Dile, la de quién. Canción final. No, Brian Adams. Es de Brian Adams. Ah, es de Brian Adams. Ah, todo lo que hago lo hago por ti. For you. Dime, ¿qué sientes, mi con... calor? Era era un dueto con Sting. No, pero esa es la de los tres mosqueteros. Era la de los mosqueteros. Que era Sting, Rod Stewart y Brian Adams. Cierto, la sí. De All for Love. Sí, igual de Joto, güey. No, igual no, esa puto, canción wey. Está perrota, güey. No. El vestido azul nomás, güey. No es que me guste, güey. Ya dije, güey. No es que me guste, es que el vestido azul estaba chidate, güey. Resbalaron los dos. Simón, ya para escudar nuestra ñoñería, sí. Nuestro escudo es azul. Vestidazo, wey, no es que me haya gustado, ni tocó fibras sensibles, ni chillé. Nomás se me hizo estéticamente correcto el vestidazo. Porque la carga emocional de los diálogos presenta una cinematografía profunda. Y sobre todo lo faustoso de la partitura, sí, ese es el nombre clave de que estábamos de ñoñotes. Suspirando de la mano de la amada. ¿Qué está pasando? Pues bien, la historia de Robin Hood ya todo el mundo la conocemos, es exactamente igual. Ahí tiene una escena muy chida cuando el sheriff de Nottingham quiere echar pata forzada con la... Es con ¿Cómo se llama esta morra? Es con Snape, ¿no? La ley de Mary. ¿No eres Snape? Sí, eres Snape. Sí. Marian, sí. Que se pone, quién sabe cómo lo forza. Para que el mismo peso le pueda abrir las piernas. Sí. Así que hace una. La del se queda el abismo, es la misma. Simón, que hace una suerte ahí medio. ¿Cómo decirle? Medio absurda, ¿verdad? Sí. Está medio curiosona. Sí, es que tiene sus partes jocosas, ¿no? Como esa, sí, está wey. De cotorreo. Bien realizado por Kevin Conner en ese año que tuvo de gloria y luego se desfondó terriblemente. Sí. No me gustaron tanto ni el Pequeño Juan, ni el Fraile Toc, ni nada. Tenía otra imagen porque en esos entonces, ¿se acuerdan que había una serie de Robin Hood que era de pelo lacio y negro sí. Largo? Sí. Que era muy, muy por el estilo así medio maniacona, medio conceptual, pues muy de la generación X, así era más darks. Más oscura, sí. Este, como la de La Bella y la Bestia con Linda Hamilton y, por uh-huh. cierto, Romperman, que sí. también estaban así medio conceptualonas, sí. así era esa de Robin Hood. Sí. Entonces yo me acostumbré mucho a ese estilo, y ya cuando salió, bueno, pues, es que era noventera, ¿no? Simón. Y ya cuando sale, o ya cuando conocí yo la de Kevin Costner, pues sí se me hacía más fresón, pero chidota la película. Cosa muy notable de esta, de esta película, que está bien hechilla, es que al final sale Richard Lionheart, Ricardo claro. Corazón de León, interpretado otra vez por el papichulo, de Sean Connery. Y, perrote, ¿no? Y quería tomar Ricardo, precisamente esa etapa sí. De Ricardo Corazón de León. En la Cuarta Cruzada es los Avengers de adeveras. O sea, la Cuarta Cruzada, la tercera. Tres. No, fue la cuarta. Corazón de León fue la tercera. Toma la barbón. Fue la cuarta. ¿No? Bueno, total. En fin. Era por parte de. De la Germania. Por parte de Alemania era Federico Barbarroja. Y luego por parte de Francia era el rey guerrero Philippe Auguste. Philippe. Y luego por parte de Inglaterra era Richard Lionheart. Sí. Y en esa cruzada hubo templarios. Ah, la cuarta es la de los niños, ¿no? Sí, es cierto. Y en esa cruzada fueron el destacamento más importante de templarios, porque hay que recordar que en la primer cruzada no había caballeros templarios, se conformaron una vez que ganaron. Y en la segunda, cuando volvieron a perder Jerusalén, en realidad no había suficientes caballeros templarios para poder defenderla. Y luego ya en esta cruzada sí estaba los Avengers. Sí, es que en la primera cruzada toman Jerusalén porque los agarraron así como que en curva de ¡ah, cabrón! ¡Pum! Y los arrollaron. Fue una cruzada exitosa, pero pierden ante Salahadín. Y que por eso, ¿se acuerdan que platicábamos la otra película? Era ese periodo donde estaba la película El Reino de los Cielos. Y luego en la segunda cruzada era, me parece que el rey Leopoldo, no me acuerdo, era un rey francés, y los hicieron caca, güey. O sea, sí, los. Pero estaba mal organizado. Sí, no, desde que salieron de Europa ya se andaban muriendo los pendejos. Cuando salió hasta con la esposa, güey. Convocada en la primera eran tres cuerpos, eran 300,000 gentes, ¿va? Sí, era una mamada. El del norte, el del centro y el romano galo godo eran los tres cuerpos del ejército. Sí, era de cuenta la invasión de Normandía, güey, pero en cruzada, güey, era una mamada. Y luego en la segunda te digo que este güey valió pa' pura chingada. Y luego en la tercera lo agarran los ingleses y dicen, ah, chinga, no, pues ahora yo voy. Y va Ricardo Corazón de León. Y su. Y muere Federico Barbarroja. Y su encuentro con Salahadín es épico. O sea, fueron los hay personajes que nacen para ciertas épocas, ¿no? Y esos son dos personajes, Salahadín y Ricardo Corazón de León. Que Ricardo Corazón de León tiene que regresar a Inglaterra porque su hermano, precisamente el que está situado en la época de Robin Hood, estaba queriendo amenazar con quedarse con el trono, porque pues, se quedó allá el güey, pero como este andaba allá, pues dijo, de aquí soy, y chinga su madre. Entonces había ya mucho pedo en Inglaterra. Entonces el rey Ricardo regresa, y en el viaje de regreso es cuando fallece. Y fallece justo a unos meses, unos dos meses que falleciera Salahadín. Si no se hubiera regresado, se queda con Jerusalén, güey. Entonces dices, no mames. Por cierto, hubo nueve cruzadas. Nunca se recupera. No, Jerusalén. Nunca. Nunca. Más que en ese de los Avengers. No, pero nunca recuperan Jerusalén. Nunca. O sea, la primera la toman fácil. Pero luego les caen tres ejércitos turcos y quedaban muy pocos cruzados. Ya la mayoría se había regresado y muchísimos habían fallecido. Entonces es un verdadero milagro con aquella frase célebre de Dios lo quiere. Uh-huh. Porque dice la leyenda que encuentran el trozo de la lanza de Longinos. Y al grito de Dios lo quiere defienden la recién tomada Jerusalén. Y resisten el embate de los tres ejércitos. Y después llegan ya pues de hecho el cuerpo romano galogodo, que es el que dispersa las fuerzas turcas y se quedan con Jerusalén. Ahí es donde en el patio del templo de Salomón, ahí es donde se instituyen los nueve caballeros que juran guardar a los peregrinos cristianos de los ataques turcos. Ahí empieza el temple. Y ya cuando la pierden, luego a la vuelta, al convocarse a la segunda cruzada, ellos están ocupados instituyendo la orden de Jerusalén en Francia. y se queda la orden más importante en Francia hasta el 1307, que acaban con la orden del Temple. Esa fue, no sé, de los pasajes históricos más controversiales, porque por un lado dicen que eran asesinos y que les valía y muchas violaciones y todo lo que quieras. Sí, pero pues que también era el entender de la época y el coste de vida fue muy alto. De hecho, los únicos que medio mediaron el pedo eran los templarios. Y pues esa, cuando sale, como bien dice Jorge, la batalla es épica y tomar Jerusalén estuvo a punto. Y cierto, en la cuarta es cuando se cruzan los niños. Sí, y es que en la cuarta cruzada lo que sucede es que hubo una tregua entre, tras la muerte de Salah ad-Din, uh-huh, y los cruzados, de decir como que, a ver, cámara, güey, porque se te muere tu gallo y se murió mi gallo, güey. Entonces, y hubo un periodo de paz y se crearon ciertas colonias básicamente italianas y francesas al borde de toda Palestina, pero luego entre ellos se empieza también a hacer la de pedo, güey. Y sí, como pues no había una cabeza real por parte de los europeos que tomara el control de la invasión, porque pues era una invasión, ¿no? Y la Constantinopla sufría mucho por eso. Y del otro lado los musulmanes también andaban igual, güey, pues uh-huh, habían conflictos y escaramuzas entre ambos pedos, y ahí fue donde se da precisamente lo de la trágica, que ahorita suena como hasta broma, ¿no? Pero sí fue trágica, cruzada de los niños, güey, que fue no un desastre. No se ponían de acuerdo después de ese casi triunfo. No se ponían de acuerdo. Entonces, desesperada las gentes de que ellas sí creían ciegamente de que la Tierra Santa debería de estar en poder de los cristianos y que ellos por intereses sociopolíticos no se ponían de acuerdo en recuperarla, en Francia se cruzan 2000 niños. Cruzados desde luego porque portaban una cruz en el pecho. Uh-huh. Entonces se juntan una serie de muchachillos y adolescentillos y marchan. Literal. Sí, parcharon todos. Muchos mueren, o sea, las travesías eran brutales. Y la mayoría en realidad ni pelean, pero son tomados y vendidos como esclavos. O sea, sí, les fue de la jodida. Pero eso es lo que incita a que se pueda, que se resuelvan las diferencias en Cortote y se organiza la Cuarta Cruzada y pues eventualmente todas las demás hasta que... Sí, de hecho la quinta, sexta, séptima y hasta la novena, como bien lo menciona Stoico, son cruzadas que son ya intentos menores, sí, porque cada vez en Europa se pierde el interés, así como que... No, y aparte es que el coste en vida... Y además, no, y deja el coste en vida, el coste en vida era lo de menos, el coste económico para los reinos europeos, ¿sí?, era cada vez mayor, entonces decía, no, ya no mames. Se cuajaron. Sí, no, se por eso... con tesoros. Sí, no, por eso la segunda, pues ahí voy, ¿verdad? Y a la tercera, pues ahí voy también, pero ya después dices, ay, cabrón, ya no, y ya les pesaba, ya no era lo mismo, ya... Hubo un montón de reyes nuevos en la primera cruzada de todos los territorios que tomaron. El dólar ya estaba muy caro, güey, dijeron, sí, chinguen a su madre y todo el rollo. Entonces, esa película y el periodo histórico de Robin Hood se sitúa precisamente durante la tercera cruzada. Y volviendo a la película, de hecho, fue muy criticada de Kevin Costner porque hablaba como neoyorquino, güey. Entonces, sí, con su pinche acento neoyorquino, y tiene unos detalles así y dices, no mames. Esa fue de... Yo no vi la de El Gladiador. ¿Cómo se llama? ¿Russell Crowe? Kurt Russell. Kurt Russell. Yo no vi esa. No manches, no está perro. La de Robin Hood de... Sí, esa del año 2010. Está rara, ¿no? Esa está como que rompe el molde, ¿no? Sí, es de también Ridley Scott, Russell Crowe, Kate Blanchett, Matthew McFadden y Max von Sydow. Está rankeada con un 43-58. Es como... ¿Te acuerdas la de Somersby? El regreso de un extraño. Haz de cuenta, güey, pero con Robin Hood, güey. Básicamente Robin Hood se escapa, llega a una villa por alguna razón y lo confunde. Era un arquero perrote, ¿no? Y luego en una... Cuando ya regresaban a Inglaterra, uh-huh, el caballero de Locksley es muerto en una emboscada, uh-huh, y le dice a este arquero que se apellidaban parecidos, ¿no? El gladiador. Llévaselo, mi papá. Llévate la espada, mi papá, porque me la llevé sin permiso. Y ahí el güey... Sí, yo prometo, y la chingada. Y se hace pasar por él. Entonces llegan a Inglaterra, uh-huh, le entrega a la reina el casco. Bueno, a la noble. Del rey muerto, ¿no? Ah, sí. Que está, pues está bastante, pues un casco de batalla, pero con coronita insertada, muy chida. Y ahí le dice: pues ahí te ves, aquí está tu casco. Coronan al hermano menor de Ricardo, uh-huh, que era un talibán. Y este güey va a hacer su misión de dejar la espada. Y ahí hay una serie de, por ejemplo, Lady Marian, en vez de una lady, era una campesina, güey. Ahí chillando porque le robaron sus granos. Y... era luchona, güey. Sí, sí, esas 4x4 y, sí. Y la chingada y espada era, china. Era Lady Campesina, tiempo, era Lady Campesina y guerrera a la vez, güey. Le robaron. Entonces ahí hay una mezcla extraña. Granos. Yo la verdad es que como que lo reformatean realmente. Los últimos no la tengo así muy... Si llegaste a ver esa película de Somersby, El regreso de un extraño, es, haz de cuenta bajada, pero en versión Robin Hood, güey. Exactamente. Es la misma. Ay, gente, que pero te choca con la historia original, ¿no? Ah, sí. Que le robaron sus granos no tiene nada que ver, pero me acordé. Saludos a Ignacio. El grano de Berenice. Es que sí, le sale una espinita y les pone nombre. Chale. Se llama. Qué lamentable. Se llama Ignacio, güey. Eso es tener autoestima. Sí. El que sigue, por favor. No, es una. Robin Hood se escapa porque en una toma de una fortaleza matan al rey Ricardo Estéfano. Y dice, no, hijo, si por sí estando vivo era difícil cobrarle, imagínate muerto. Ah, bueno, se escapa. Me autoquemé un cartucho, sí. Por eso que acabo de decir, güey. Dale. Ya con el bien de regreso, van ellos, la Loxley va a entregar la corona, pues le hacen una emboscada. ¿Cómo se llamaba el? Yo creo que el personaje que más me gustó fue un francés malo, un pelonzo pipas. ¿Cómo se apellidaba el güey? No me acuerdo. Pues, le dieron un flechazo por aquí en la boca, güey. Se me hizo el mejor personaje. Sí. Esa película de Robin Hood se me hace perrota. Sí. ¿Sí se te hace perra? A mí sí me gusta. Yo no la entendí muy bien. Ha de ser por eso. Pero sí, las trajes, todo está muy padre, ¿no? Cuando bajan ahí los barcos a entregar la corona, pues la ropa que traen aquí, unos escudos en el pecho muy chidos, ¿no? Entonces está muy, muy padre. No, un detalle, cuando le entrega la corona, dije, tiene una recompensa, le da un anillo. Ah, sí. Dice, pero es mi hija la guerra. Y entonces la vuelve a quitar. Sí, incluso dice, tu familia me debe mucho dinero de impuestos, sí. Échame el pago. Y le quita el anillo, güey. Nada, güey. Pinche culero, güey, sí. Sí, pero bueno, pues tiene cosas padres, ¿no? Está mal rankeada, ¿verdad? Lo hace como Isaac, cosa como 43-58. Lo dijo, bueno, es que lo escucho fuera del micrófono. Se llama, dice, hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Chan, chan, chan. Que es la princesa prometida. No lo vi que en esa película. La princesa prometida. No lo vi que en esa película. Es del 87, dirigida por Reiner. No mames, está en una silla. Protagonistas: Cary Elwes, Robin Wright, Mandy. Robin Wright. Patin King y Chris Sarandon. Es, digamos, comienza como una historia, digamos, ya. la época moderna. De un papá le va a leer una historia a su hijo que está enfermo. Entonces ya se regresan a la época de del poquito medieval, y dice que la bella Buttercup vive en la granja del país llamado Florín. A ella le gusta molestar a Wesley, su mozo de caballerizas, pidiéndole que realice trabajos para ella. Eso contesta como desees a todo lo que ella pide. Sin embargo, con el tipo Buttercup se va dando cuenta de que esas palabras realmente significan te amo. Extraña esa época donde teníamos mozos de caballeriza. Después a este mozo se marcha para hacer una fortuna y por este casarse con ella y promete volver. Pero su barco es atacado por el temible pirata Roberts, un sanguinario pirata que es famoso por su inmortalidad. Entonces, esta película tiene. Es como especie de, como de comedia romántica. Está bastante. A mí me gusta bastante. Para algunos que igual les puede pasar como placer un poquito como que culposo. Pero está muy interesante porque vemos va regresando como este que se llama Pirata Roberts. Y se enfrentando como que a varios secuaces. Como que cada uno le pone una prueba diferente. Incluso en esa película sale, si no me equivoco, André Gigante. Sale también como uno de los ahí rivales a vencer. André Gigante, un luchador. Está bastante entretenida. Está la llegué a ver, creo que en español. Tiene buen doblaje. Se agradecen esas. Es lo que dices, como no consiguió boleto para inglés. No, es que tiene muy buen doblaje. Sí, exactamente. No, es que recordemos que en esa época, bueno, sí, realmente actores de doblaje, no ahorita como que. Omar Chaparro. Tú como que medio. Tú puedes levantar el rating, pues ya. Perdón. Es una película realmente así, ya, digamos, en género así de películas, de cierto, digamos, déjame checar, de cierto. Bueno, del género es bastante, digamos, antes tampoco estuvo muy siniestra, por hasta me dio miedo, güey. Entre los fans de género, digamos, de películas así de género como comedias románticas, es bastante buena, la verdad. Sí tiene buena acción, tiene buenas escenas ahí, y frases también bastante memorables. Pues es una opción bastante entretenida si quieres, digamos, alejarte un poquito de así como de mucha violencia y quieres algo así, como que un poquito más ligero, pero así bien, una película así bien interesante, o sea, como que, igual para si quieres ver así con tu pareja, está bastante padre. Ay, para sí, verla lo faustoso de la partitura. Para calentar motores. Exacto. Te balconeaste. Una película, se trata de caballeros, pero es como una parodia que sale el que fue el guasón hace tiempo, Heath Ledger, A Knight's Tale o Corazón de Caballero, o en español, ¿qué otro nombre le pusieron en español? Tiene un nombre raro. El Primer Caballero. Ajá, también. No, mentiras, historia de... Sí, El Primer Caballero es la que yo dije, ¿no? Sí, pero tiene también... Sí, corazón cierto, tiene... Caballero. Corazón de Caballero. Esa, Corazón de Caballero. Sí, se me hace bastante entretenida, sobre todo las... Ay, sí, ya sé cuál es. Es una parodia, güey. Pero está interesante, me gusta mucho la parte donde están con los caballos, ¿cómo se llama esa acción? ¿Justa? Las justas. Se me hace que está... Que no era ni madre justas, pero bueno. No, de hecho no. Se me hace que está muy bien representada. No era muy justo. No, se me hace muy bien representada esa escena, pues, o esas escenas. Los putazotes, Sí, sí, los putazotes que se arrimaban. No, las astillas, wey. Cuando... Las varas, ¿cómo se llaman? Es que no sé cómo se llaman. Las sí lanzas. Tienen, bueno, son lanzas. Ajá. De hecho, son lanzas. Son lanzas para justa. Y son una chingaderota. Sí. Tuve oportunidad de ver las pinches lanzas como son en realidad, güey. Dices, no mames, cabrón. ¿Cómo levanta? O sea, ¿cómo deja levantadas, güey? ¿Cómo sostenían esas chingaderas? Sí. De hecho, las armaduras, muchas de ellas tenían un como gancho, un soporte gancho. En el... Pues ahora sí que la parte baja entre el brazo y la el costado, la costilla, güey. Para poder sostenerle y hacer contrapeso, güey. Porque son unas chingaderotas. Básicamente están sosteniendo un pinche poste de esos de los de... De teléfonos, güey. De 6 pinches metros. Y dices, no mames, güey. ¿Cómo podían sostenerla película, siquiera, güey? A pesar de que es ñoña, representan bien eso. Eso me llama mucho la atención. Algunas peleas que cuando se rompe la... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Lanza? La lanza. Se nota cuando se le entierra entre la axila, todo eso. Se me hace que está muy bien representada. A pesar de las partes ñoñas que tiene, se me hace una muy padre película de cuestiones medievales. Los vestidos están geniales, güey. Las armaduras azules, espectaculares. Una azul, creo, ¿no? Sí, está genial, güey. Están desbordando. Mucho vuelo, por cierto. Sí, güey. No, de hecho, eso es lo que no me gusta. Por ejemplo, el vestuario está relativamente modernizado, güey. Sí. Entonces, sí, está medio ñoñona en ese aspecto. ¿Qué vas a decir? No, nada, no estaba haciendo la finta a ver qué decir. No me gusta tanto que usan, por ejemplo, música de Queen y así, pero bueno, ni hablar. Lo pasas por ahí. No, la película está o sea, sí te divierte la película, es bastante padre. Pero como que era parte del cliché en las canciones, sí, esas, ¿no? Exactamente. O sea, como que era para enfatizar esa parodia. Sí, exactamente. Entonces se me hace bastante divertida la película. No, no me he hecho y tiene no cosas recuerdo, interesantes en cuestiones medievales, entonces sí está padre. Cuando la pelea de espadas también lo representan bien, las banderitas, todo eso. O sea, se me hace una película bien, a pesar de ser una parodia, se me hace muy bien representada, sin caer en lo... vulgar, por decirlo así, se me hace bastante padre. Y fíjate, ahí sale un personaje histórico que es el Príncipe Negro, que fue un personaje histórico muy importante durante la Edad Media. Era Eduardo de Wostuk, llamado el Príncipe Negro, y fue primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra. Sale con este güey del... Ay, ¿cómo se llama este cabrón que siempre sale en papeles de mamonzote? El que la hace el Príncipe Jorge Candelas. No, güey. Voy a ser galán. Pero de otro planeta, güey. No, hace muy chido papel en la película, necesito. ¿Perdón? Rufus Sewell. Y de hecho hace un chido personaje en la película. Y la película está divertida, la verdad es que sí es divertida. Está ñoñota, está muy popera, si quieres verlo así, bajo esos términos, pero es muy divertida. Está rankeada, por cierto, con un 58-79. Sí. Pues no hay también rankeadas aquí, ¿verdad? No, hay de todo. Sí. Maldita sea. Vas. Híjole, pues me estoy quedando ya sin... Excalibur. Sin argumentos, exactamente. Vino el 81. Chica. No, que este güey la traía. Güey. Entonces, antes de que me la chiquen, ¿por qué no? Que me queda... Ay, ahora yo, pues, ¿qué voy a hacer? Está súper chida esta. 82-80. Ah, pues cómo no. Yo. Pues de lo más granado, ¿no? Pues es una especie de... Lo vimos en el de magos. Acuerdo, o contrato que hace este personaje Pendragon con el mago Merlín de hacerle los favores con la, pues, novia o esposa de su recién aliado, ¿no? Le dice, órale, pues, te ayudo a que eches pata con esta, pero a cambio me vas a dar al primo el genio. Producto de esta unión. Y así fue, y que al final viene siendo Arturo, ¿no? Y ya después donde quieren apoderarse de la espada y todo eso, independientemente de... Es una joya esa película. De la película que está perrona, güey, la música, güey, no. Que viene los vestidos, el vuelo, ese azul profundo noventero, azul prusiano, ¿verdad? Exactamente. Sí, la cantata de Karl Orff, la Carmina Burana. Magnífica. No, güey. Perro toda, ya la habíamos platicado también en cuál, en el de espadas, ¿no? En el de espadas, y tuvimos que haberlo platicado también en el de magos. Ah, en el de magos, sí. También tuvo que haberse. Está medio platicadita, ¿no? Pero está bien. No, chida. Sigue viéndose chingosísima. Es del 81. John Boorman fue el director. Sí, ya merita verla otra vez, ¿no? Nigel Terry, Helen Mirren, Nicolas Clay, Sherry Lungi. No la tengo. No está fácil. No, Lupito Visión. Pues síguela. Excalibur. Perra. No, está perrota. Perrísima. No la puedes conseguir, oye. No le hace que no tenga subtítulos, güey. Acabo ya de que sí, no, llegamos y mencionamos, ¿te acuerdas en aquel momento al caballero, al niño, güey? Sí. Con su armadura dorada, sí. Mamonzota, güey. No, chidísimo. Morgana, era Morgana, ¿no? La tipo así, es sí, perra. No, pero es que siempre es Morgana, el antagonista es Arturo, ¿no? El Merlín. Merlín. Sí. Y un Merlín muy diferente. Totalmente cierto. Diferente a lo que tú esperas de su... cono aquí, ¿no? Y sí, su barba tipo, y este, ¿no? Tenía su... ¿Cómo se llama el gris de los del Hobbit y ese? ¿Gandalf? Ese, güey, sí. Uh-huh. Que por ejemplo te iba a preguntar, a lo mejor no viene el caso, pero de las... Normalmente. De la nueva trilogía de esta del Hobbit. Ajá. Que ya ves que todo el mundo decía que nomás deberían haber hecho de 3-2, ¿verdad? Sí. De esas tres, ¿cuál es la mejor? La tercera, la de los 5 ejércitos. La versión extendida, sí, sí. La tercera. De las versiones normales, no, la segunda, la Desolación de Smaug, está más entretenida, ¿no? ¿Cómo se llama la segunda? La Desolación de Smaug. ¿Y la primera es el Hobbit? Un viaje inesperado. Sí. ¿A los tres es el Hobbit? Sí, el Hobbit, un viaje inesperado, el Hobbit, la Desolación de Smaug, y el Hobbit, la Batalla de los 5 Ejércitos. Es que, como despotriqué aquella vez que ahora ya la perdoné, ya nada más mi queja es que está un poco confusa la Batalla de los 5 Ejércitos. O sea, nada más llegan y hay muchos putazos y ya. Pero la Desolación de Smaug me gusta porque es la que tiene más historia. ¿Cuál es donde llega un dragón al principio y barre una aldea? Esa es la última. En los 5 ejércitos. Pero en la 2 sale mucho más tiempo el dragón y es donde entiendes todo. Es que esas tienes perro. Que ver las películas en versión extendida, güey, porque la versión de cine... Pues la de cine, la Desolación de Smaug, única más o menos. Porque ya ves que llegan con este Beor, se llama el oso, ¿verdad? Sí. Y toda esa secuencia está chida, o sea, todo lo que duran ahí. Y las escaramuzas de la batalla están bien, y es cuando llega que enfrentan al nigromante, güey, ahí a Ciri Tungol. Es la más equilibrada, o sea, como película, la 2, de las de cine, la 2 es la más la nutrida, decente. Sí, bueno, más decente. Y en las extendidas, la última está perrota, güey. Sí. Las cabras de la batalla no lo supera nada, güey. Anda, sí. Send them the guts. Sí, ya. Eso es ya. Bueno, ahí está, Excalibur 81, adelante. 1989, con un 189. Hijos de. No, pues ten la gloria. Dirigida por Kenneth Branagh. Kenneth Branagh. Enrique V. Ah, esa no la he visto. Es una mamada de película. Quinto. Enrique V. A la mitad de la Guerra de los 100 Años, el joven rey Enrique V de Inglaterra se embarca por la conquista de Francia en 1415. Este está protagonizado por Kenneth Branagh, Derek Jacobi, Simon Shepherd y James Larkin. ¿No la viste? No. Neta. Micro. Neta, ¿no lo has visto? Micro. Hay una frase muy buena, de hecho esta es una novela, es una obra de William Shakespeare. Y saca una muy buena frase, que es el discurso del día de San Crispín, que se queda para la historia. Nosotros pocos, nosotros felices pocos, nosotros banda de hermanos, porque aquel que vierta su sangre hoy conmigo será mi hermano, por muy vil que sea. Este día ennoblece su condición, y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no haber estado aquí, y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nosotros el día de San Crispín. Este se conmemora precisamente una de las grandes batallas de la Edad Media, donde Enrique VIII derrota al gran ejército francés, donde tenían todo para ser hechos caca. Enrique V. Enrique V, dije. ¿Dije octavo? Enrique V los derrota justo con solamente un destacamento, bueno, pues un batallón o un par de su ejército conformado por puro arquero, güey. Y en una batalla completamente desigual, se los chinga a todos. De hecho, los mismos ingleses ya decían, no, pues ya nos partieron la madre, güey. O sea, ya vamos a valer madre, pero pues ya estamos aquí y pues ni pedo, hay que darle. Y le dieron, güey. Cuando termina la batalla, precisamente, ellos se sorprenden de, ah, cabrón, hicimos esto, güey. Nota como acotación a la historia. Sí. Estamos acostumbrados a ver a los superarqueros como el propio Robin Hood o como Legolas. O... siempre hay un arquero bien cabrón, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad valían para pura chingada los arqueros. Sí, ¿no? O sea, era un arma eficiente. O sea, hasta cierto punto estaba chido. Y un buen arquero era muy caro porque... exactamente. El arquero era un soldado muy especializado. Entonces, el entrenar a un arquero, además de que llevaba mucho tiempo... era costoso porque pues el güey no se podía dedicar, por ejemplo, a ser granjero como un soldado cualquiera. O sea, se tenía que dedicar a la arquería desde la infancia porque mantener ese nivel estaba bien cabrón, güey. Era un trabajo mal pagado. Además. Y hecho, no sé, o sea, los que estaban perrotes por los chingazos, pues, iban al frente de la batalla. Y estos eran los pinches pendejones que, ¿sabes qué, güey? Ahí tiran y en cuanto ya se vayan acercando, güey, ahí le das. Sí, y era por, y eran, el, eran por volumen. Gracias a esa batalla que estás diciendo con Enrique V, a partir de ahí le empiezan a dar todo el auge que necesitaban los arqueros y pasó exactamente lo que tú dices. Uh-huh. De todas maneras no les llegaban al precio. Entonces, todo lo que vemos de que son bien magníficos y que la chingada y que siempre hacen la diferencia, en realidad no era tan así. Por eso si ahorita decimos, no, bueno, pues claro, ¿no? Pues con arqueros pues tienen mucha ventaja porque pues desde lejos se los están chingando, sí. Pero en ese entonces no era así. No, viene precisamente de esta batalla. Sí, o sea, los arqueros llegaban y tiraban al pinche bolo, güey. Pum, pum, pum, a ver cuánto les daban. Tiraban para arriba y a ver a quién chingado le caen las saetas, güey. Y luego además iban acercando, güey. Y pélate, porque ellos no traían ni armadura, güey, ni traían nada para resguardarse, ni mucho menos para combatir, más que su pinche arco y su aljabilla pedorra, y a la chingada se iban. Sí, güey, eran muy desaprovechados. Sí, sí, era todo un pedo. Y te eran, pues eran caros para mantener, porque... porque necesitaban mucho entrenamiento para ser eficaces como los vemos en las películas. Y hay una escena que lo ejemplifica muy bien porque dice, en la de Braveheart, no sé si te acuerdas que está Longshanks y dice, Rey, ¿vamos a los arqueros? ¿No? ¿Cuestan las flechas? no chingues. Ah, cabrón, bueno, pues está bien, ni pedo, güey. Las flechas cuestan. Han de haber sido de México, güey, es que les cobran las balas. Entonces, esa es una excelente película, Enrique VIII. Enrique VIII, dale, güey. Enrique V. No lo he visto. No es para cualquiera, tengo que decirlo, porque está muy basada. No, está, sí está. Está muy basada precisamente en la obra de William Shakespeare. Hay que recordar que Kenneth Branagh es. Ese sí es Shakespeare. Es shakespeareano 100%. Entonces, ahora sí que. Sí trae muchas citas de él. O sea, está muy, muy hecha como la obra. Pero es sumamente recomendable. Es muy disfrutable. Si realmente quieres ver una muy buena película sobre el tipo, el género, sobre la época. Y además de William Shakespeare, es imperdible. Vas. ¿Última ronda? Sí. Última ronda. Ah, todos sí, ¿verdad? Como ya no traen municiones, cabrones. 1957 o por ahí. La Bella Durmiente. Ese es muy medieval, de hecho, de Walt Disney, de los primeros clásicos que empezó a tener. Esta historia se desarrolla, como todos ya sabemos, en plena parte baja de la Edad Media. Incluso hace el comentario, que le dice el príncipe al rey: ay, ¿qué te pasa, güey? Si estamos en pleno siglo XIV. Y ahí se ve, siglo XV, no me acuerdo, XIV, ¿verdad? Sí, debe ser. Las armaduras eran típicas, e irónicamente esas eran del siglo XV. El yelmo que decía Jima, que es el baldezote ese cuadrado, con la escafandra delgaditita, así como visor, como del cíclope de los X-Men, es auténticamente templario. Las que entendemos como de la Edad Media, irónicamente casi no lo fueron, que son las armaduras que ya tienen cuello, que tienen la escafandra muy delgadita como en piquito, están muy ornamentadas y tienen cimera, tienen esa especie de cresta con plumas en la parte de arriba e incluso pueden tener algún tipo de esfinge. Ese penacho se llama cimera, como de centurión. Sí, exacto. O incluso unas masas más ornamentadas, o sea, podía ser tipo florero, más creo. Glamoroso. ¿Sí? Y ya eran casi ornamentales, ya en la final de su vida útil, y eran más bien para eso. Como en ese entonces eran más graciosas esas armaduras, mejor armadas y tenían mayor flexibilidad, porque en ese entonces ya había ballestas. Entonces ya se había acabado la batalla por tratar de contener las flechas con armaduras más gruesas y pesadas como las del temple, y ya se conformaba nada más con una que resistiera el combate cuerpo a cuerpo, que les ofreciera una protección, pero ya no se esmeraban tanto en hacerla gruesa porque de todas maneras pinches ballestas sí las atravesaban. Esa película se desarrolla con ese tipo de armaduras que son hermosas. Y pues como todos ustedes saben, pues es el buen príncipe que trata de despertar de un kiko, que quién sabe qué le era antes de darle el kiko, a la pobrecita doncella, que está dormida en la torre por causa de la bruja maléfica, cuando maléfica sí era maléfica y no era la maléfica ñoña emo bipolar de la pinche película churro de la Angelina Jolie, ¿eh? Oye, sí, de que ay, es que ya me arrepentí, ya mejor no. A lo mejor la quiero desencantar. Ay, esa pinche madre. Y no, pues acá sí se ve pro. Se convierte al final en un mendigo dragonzote. Pues chido para los estándares del Disney. Y ahí se dan un buen tirillo. Y con la espada de la verdad le rompe su madre. Y llega y despierta al panecito que lo esperaba ahí dormidita. Es la historia más medieval. Es un cuento de hadas como tal. Es el muchacho que es valiente, que es un príncipe, que va por la doncella. Ahí era lo del rey Estéfano. Por eso dije que rey Estéfano. Que me quemé yo solo mi cartucho, tarde baboso. La música que se utiliza en La Bella Durmiente, sí se llama La Bella Durmiente y es de Tchaikovsky. Sí, yo lo sabía. Nomás quise pedirle opinión al Yema, pero esa partitura es faustosa, güey. Y pues es toda la historia, repito, completa. Está la hechicera, la que está impidiendo todo, la que es malvada, y el combate con el dragón muy al estilo de San Jorge. Y esa es mi última participación en esta noche. Ay, che padre. Ya se están tanteando. Donde bueno, salgas con tu mamada, güey. Sí, güey, estaba cazando a ver si decía algo para salir con una pendejada. Vamos a, Stoy Combo ya, dos películas que son un poquito de, bueno, bastante. Pero todavía no eran los Stoy Combo, sí. Ya, de, ya. Estos güey. Ya. No le hace. Ya, digamos, como de parodia, una sería Monty Python and the Holy Grail, o sea, los caballeros de la mesa cuadrada. Totalmente así de bromas y de parodias. Todos conocemos las versiones de películas de acción de Star Wars. O sea, obviamente se ponen a jugar con la historia, con la mitología de las películas, de los ambientes, los entornos que ellos quieran estar reflejando. Entonces, esta es totalmente desde que comienza. Que de hecho también es un detalle de la producción, que comienza con sonidos así como de caballos que van que van remontando y subiendo por una colina, y resulta que es el rey con un escudero y están solamente el sonido de los caballos con unos cocos. Pero aquí el detalle es que, como no tenían presupuesto para comprar caballos, para conseguir caballos de verdad, pues tuvieron que generárselas con lo que tenían y usaron unos cocos. Entonces, a partir de ahí, la película ya comienza toda una serie de aventuras, una serie de desvaríos, todos, digamos, muy el estilo del Monty Python, o sea, usando bromas, parodias, haciendo alusiones también a situaciones modernas, pero ambientadas, digamos, en la época medieval. Y la otra, digamos, ya para también checarla, es, déjame checarla aquí, también, digamos, también está en ese entorno, pero usando elementos modernos, que sería en la tercera película déjame checarla, el Ejército de las Tinieblas, Army of Darkness. ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo no me acordé de ese? Salió en el 92, dirigida por Sam Raimi. Esta es la conclusión de la trilogía. De Resident Evil. ¡Ay, maldita sea! Resident Evil. No, Resident Evil no, Evil Dead. Evil Dead, o sea. ¡Ah, que la chingada! Aquí, Enrique VIII. Lo que te quieres en la hidra. Te chingo. Sí, usted lo que busca es una hidra, joven. Entonces, bueno, Ash trae una serie de continuos acontecimientos horrorosos en Evil Dead y Evil Dead 2. Es transportado por un portal creado por el Necronomicon Ex Mortis, o Libro de los Muertos, en Inglaterra del año 1300. Ahí deberá buscar el Necronomicon para volver a su época. Pero al tomarlo, despierta el Ejército de las Tinieblas. Y a su vez, su parte malvada se hace el líder de dicho ejército. Entonces ahí vemos cómo Ash debe. Despertó a su suegra, ¿verdad? Sí. Cómo combatir a un ejército de los no muertos y también. Saludos, doña Tara. A su época. Me da mucha risa cómo llega así, como que esta es mi. Bueno, yo me dice el en inglés que dice Boomstick, como dice en español, es mi. Como mi vara mágica. Sí. Y le dice, ¡ah! ¡Es para tu! ¡Ah! ¡No, magia! ¡Ah! O sea, es. ¿Y qué era la vara mágica? Era una escopeta. Ah, órale. ¿Y se fue con mano de qué, güey? De era una sierra, la motosierra. De motosierra, ¿verdad, Simón? No, esas películas totalmente. No, güey, pero pinche ejercitito de esqueletitos haciendo esto mucho un perro tototote, güey. Sí, o sea, las otras películas sí están hechas, digamos, para. No tanto desconectar el cerebro, sino disfrutarlas completamente, así, güey. Están hechas así para el deleite, así como que para que te rías, así. De todas las ocurrencias que tienen, o sea, que irónicamente era para que dieran miedo. Sí. Pero son dos, digamos, recomendaciones así, ambientadas en la Edad Media, pero de que te van a entretener bastante. Isaac. Rápidamente, Season of the Witch, Cacería de Brujas, con Temporada Nicolas Cage. De Brujas. Sí. Película, vi el tráiler, la neta no he visto la película. Sí, no la he visto. Pero me la recomendaron. No me acuerdo si me la recomendó Steven Servin. Sí, creo que fue él. Entonces, está perrota, güey. Sí, me dijo que está bastante interesante. A ver si la veo en la semana. Sí, Ron Perlman y Nicolas Cage. Sí. Uh-huh. Y sale él. También la de El Rey Arturo, en la que sale esta Keira Knightley. Del 2004. Que sí, está medio. Esa la traía. 2-2, ¿no? Está perrota, güey. Hablamos de esa hace poco en el programa de Vikingos, El Guerrero 13. Ya hablamos un poquito más de esa película que está bastante, bastante padre. Jima, sigues tú. Si completaste mi estoy combo, O sea, la que se me acaba del tintero era esa de Arturo, de que era pleno inicio de la Edad Media. Y supuestamente ellos dicen de dónde se va a tomar el mito, como que tratan de explicar la raíz verdadera de Arturo, ¿verdad? Y que el Merlín sí es un pinche celta medio maniacón. Y la que no viste está perrote porque llevan enjaulada a la bruja, ¿verdad? Candelas en la temporada de brujas. Y no mames, güey, sí está maniacota. Sí está muy chida. Está esa buena película. Esa temporada. Sí, está perrota, güey. Yo la tengo originalita porque sí me gustó mucho. ¿Es con el efecto Cage? Ay, sí. Pero no buena. Tanto, sí. ¿Aguanta? Sí. Ah, para verla. Sí, sí. Échatela. Yo ya no traía nada para el combo ni nada, pero ahorita del mismísimo cielo y como el burro que tocó la flauta, dije una y nadie la escuchó y me la perdonaron, quiero suponer. Ya vi el año 2012 y aunque no sé si es de la época, me vale madre, güey. La de Valiente. No es de la época. Pelirroja. Adelante, Candela. Estaba súper chida, güey. Sí, no, pero sí, sí es. 3 años para lograr el efecto del cabello. Y la quedó culero. La tecnología para lo demás es pan comido para esos personajes de Pixar. Pues está súper chida, ¿no? Patrick Doyle es el que hace la música. Se me hace bastante. Pues en el secretario, ¿cómo entrenar a tu dragón, güey? De veras, ¿verdad? Y faltaron las gárgolas, los héroes góticos, la caricatura de Disney. Esa no la vi, está chida. Ay, está bien chida. Shrek, ¿no? No, bueno, pues. No, espérese. Iba también a mentar la de. Pero esa la vamos a guardar para cuando hagamos el especial de los Thundercats. Yo te la guardo. De las espadas, ¿no? De Excalibur también está ahí el Rey Arturo. Ay, que a la vez me autochingué, ¿verdad? Sí, de alguna manera, güey. Chinga. De hecho, sí. Bueno, para mi estoy combo, voy a mencionar tres. Una de 1993, Los Visitantes, con Christian Clavier, Jean Reno, Valérie Le Mercier y Marie-Anne Chazelle. Un noble medieval y su, ¿cómo se llama? Ay, cabrón, los que los acompañaban, sus escuderos. Escudero, son accidentalmente transportados al mundo moderno por un hechicero ya senil. Por un accidente. Está botanísima la película, es una película muy simpática porque son las aventuras precisamente estos güeyes. De repente aparecen en el mundo contemporáneo, güey. Pues claro que no entienden ni madre, güey. Ven una tele y piensan que es hechicería y están completamente desconcertados de todo el pedo. Es una película muy simpática. Película francesa, no lo he visto. Muy recomendable. De hecho, hay una segunda parte, Los Visitantes, parte 2, pero la primera es muy divertida, se la recomiendo bastante. Luego viene una película dirigida por Richard Donner del 2003 que se llama Timeline, que es precisamente basada en una novela de Michael Crichton, que es un grupo de arqueologistas, de arqueólogos, sí, pendejo, un grupo de arqueólogos se ven de repente, de la mañana, sí, ya son, sí, ya a estas horas ya se traba la lengua, se ven atrapados en el pasado, y se ven envueltos en medio de una batalla trascendental en la Guerra de los 100 años. Y deben sobrevivir en medio de todo el pedo, güey. Es con Paul Walker, el que se mató de los carritos por andar... en un carrito. Sí, por andar metiendo velocidades en un automático. Gerard Butler, Billy Conroy y Francis O'Connor. Y fue dirigida por Richard Donner. Está, fíjate, tiene un tomatómetro de 11.45. Pero la película está divertida, la verdad es que sí está dentro de todo, está divertida. Y la última con la que voy a cerrar mi estoy combo es una miniserie basada en unas novelas muy, pues bastante, bastante famosas, que se llama Los Pilares de la Tierra. Es una miniserie que está rankeada con un 86-96. ¡Ay, güey! Y está protagonizada por Ian McShane, Matthew McFadden, Eddie Redmayne y Hayley Atwell. Tiene muy muy buen reparto. Esta película precisamente sigue la historia de la construcción de una catedral y todo el pedo que conllevó durante todo el tiempo en el que se realizó el proyecto. Y obviamente todo el pedo medieval, intrigas, invasiones, guerras, hambrunas, la iglesia, caballeros, reyes, nobles, whatever, todo el mundo está metido ahí. Es una miniserie, no me acuerdo cuántos episodios son, si son 6 episodios o 8 episodios. No es muy, muy grande, pero se la recomiendo bastante. Entonces, comentarios finales. Como comentario final, quiero decirles a ustedes un pequeño pasaje de cuando va a terminar la Edad Media, precisamente con la toma de Constantinopla. Mientras Mohamed comanda todos los toda la alianza turca, toda la alianza para tomar esa invencible ciudad de la Constantinopla, que durante toda la Edad Media estuvo orgullosa e impenetrable. No, y le tenían un rencor a la... Pero de no, la chingada. No, estaba en su territorio, en lo que hoy es Estambul, en Turquía, la antigua ciudad de Bizancio. Entonces va Mohamed a tomar la Constantinopla, y pues conforme pasan con las aldeas, las van tomando también bajo su dominio. Y en una de esas aldeas se encuentra una campesina que es todo un pastelito. Entonces la agarra, la rapta y se la lleva con él, hace en el campamento y se encierra en su tienda. Y pues echa pata. Dura 3 días manteniendo relaciones con esta doncella. Debido a su enorme belleza, y todas sus tropas empiezan a sublevarse. Entonces dicen, ay, no mames, este güey está ya bien a toda madre, tiene 3 días encerradote a duro y dale, y vamos a enfrentar a la ciudad más poderosa del mundo, y este lo único que se preocupa es en estar con el pastelito. Él escucha los rumores, sabe de que se está preparando esa desbandada de los soldados, está quebrantándose su lealtad, y sale y es acompañado por la doncella, que apenas alcanza a tomar algunas telas para cubrir su desnudez. Sale y las muestra ante ellos y le arranca la tela que ella había tomado apresuradamente, y la joven queda desnuda enfrente de los ojos libidinosos de todos sus hombres. Y les dice, véanla, no es hermosa, no es tan hermosa que vale la pena pasarse 3 días y aún la vida entera a su lado. Entonces pues la muchacha, por pudor, se encuclilla tapando con sus manos las carnes, y todos le conceden la razón a Mohamed, puesto que efectivamente es una mujer de una belleza increíble. Y mientras todos lo están perdonando, Mohamed saca el alfanje y de un solo tajo le corta la cabeza a la muchacha. Y mientras limpia la sangre del alfanje, les dice que no se diga que hay algo en el mundo que detenga a Mohamed. Y esto les sirve como inspiración para poder enfrentar esa ciudad poderosísima, invencible, y tienen la confianza de que ese líder los llevará a la victoria. Y así es. Soborna a unos de los vigías de una de las torres de las impenetrables murallas de Constantinopla, que ni con bombardas las podían penetrar, y cede una de las entradas, y pues llegan y arrasan con todo a su paso. Al final manda traer a todos los implicados, los que le entregaron la torre, le permitieron la entrada, y les agradece y les ordena que los ejecuten. Entonces, cuando ellos reciben las gracias y al mismo tiempo el orden de ejecución por parte de Mohamed, le dicen, pero señor, nosotros hemos traicionado a nuestro emperador por ti, y así nos paga. Y él le responde esa frase célebre que dice, el que es traidor una vez, es traidor toda su vida, y los ejecuta. Así es como cae la Constantinopla, y con ello agoniza la Edad Media, y de esa manera se termina. Adelante, Paulino. Chan, chan, chan. Bueno, como eso sucede en programas como estos, que sentimos como que nos faltaban películas de comentar. Ahorita acabo de recordar algunos videojuegos que también voy a estar comentando yo en la semana. Obviamente es un tema bastante extenso. ¿Qué dije que iba a subir? El Bad Metal, el Batman de Metal, Simón. Es un tema bastante extenso y que también, digamos, permite que podemos platicar por de una manera más amplia, y digamos que a veces por cuestiones del programa y también por el tiempo de nuestras actividades, como que no nos da para estar platicando todo el día. Ma. Pero que yo ni trabajo tengo, ¿verdad? Es optimista. Pero realmente esperemos que hayan disfrutado este programa. O sea, lo hicimos con mucha intención, mucho cariño. Y también para que ustedes nos hagan, digamos, como comentarios, qué películas ustedes han visto, que también pueden estar no para que nos reclamen, ay, nos faltó esto. No, coméntenos también ustedes. O sea, hagan su podcast. ¿Qué películas ustedes han visto? También para que, digamos, sigan esparciendo la palabra del Friki Podcast, o sea, para que sigan compartiendo. Te alabamos, señor. Y puedan seguir diciendo, esta película me gustó por esto y esto y esto. O sea, que no solamente sean como que reclamen que nos faltó, sino también ustedes comenten y digan qué películas les han gustado y como que también hagan su aporte. Siguen con eso de que, les faltó eso. Siguen con eso. Ah, siempre. Pinches perros, güey. O sea, son destructivos, güey. No es lo que tú dices. No, oye, creo que deberían de adicionar esto porque... No, es que te faltó. Uh-huh. Como si tuviéramos tanto tiempo, cabrones. De esta manera ni nos lees, güey. No, pero está bien de repente que me digan, güey, para mantener el control, güey. Tenerlos a raya. Es correcto. Echar insecticida. Entonces, espero que les haya gustado cada intervención que tuvimos. Y si no, ni modo. Sí. Cada uno de nosotros, y vamos, que pueden seguir aprendiendo y que esto también les motive para seguir buscando más información sobre esto. También hay una serie. Hay una de Merlín que está bastante padre. Voy a checar si puedo conseguir los datos de la serie. ¿Ahí se llama Merlín? Se llama Merlín. Se llama Merlín. Con Kevin Costner. No, hay una serie que se llama Merlín. Pero sí, pues también hizo una Kevin Costner en el churro, güey. Sí, de veras. Neta. Sí. Es una hidra. Pues ya sería, amigo. ¿Qué es una hidra? Antisac. Y como dice Pablo, dejen sus comentarios los jueves. Y también, pues, aporten algo al respecto. Por ejemplo, esta semana me ayudaron varios con sus comentarios y recomendaciones de películas. Gracias, también. Ah, o sea, perro, no hizo la tarea, hizo que otros le hicieran la tarea, ¿te fijas? O sea, no, son asistentes. Ahora resulta, güey. Hasta que es esclavo, Lupito, wey. Tiene lupitos. O sea, ¿qué haces, güey, para tener esclavos, no, güey? Uno que es buena onda, güey. Ecuánime y nada renegado. O sea, ¿te fijas? No, sin llorar, güey. ¿Te fijaste que quemó el tema con algunos para que le hicieran la tarea? Sí. No queme el tema, güey. No dije quién fue ni cómo estuvo, pero ustedes están haciendo sus. No queme el tema. Como que tengo ganas de ver alguna película medieval. ¿Cuál me recomiendas? Hay que ser sutil, güey. También me estaba acordando ahorita del corto que hay de Depredador de la época medieval. Que está súper chido, a ver si en la semana lo subo. Se me hace bastante padre. Ah, sí, comparte. Sí, para que Jimmy lo vea. Pablo, ¿qué dice? No, búsquenlo. Pablo sí pone, nomás que luego se sabotea el solo y pone como 20 seguidos. Cierto. Uh-huh. Saludos a todos. Pues ya. Yima. Vámonos ya, porque yo tengo mucho sueño. Adelante, pues. Ay, cabrones. Bueno, la Edad Media es un periodo apasionante. Realmente hay muchas historias, hay muchas novelas y hay interminables. Ahora sí que representaciones. Nos faltó toda la parte de cómics que están en Edad Media. Hay Elseworlds de Batman en Edad Media, muy chidos. Entonces hay mucho. Por ahí vamos a estar, yo creo, subiendo en la semana algunos. Spawn tiene un medieval. Entonces por ahí nos iremos dando el tiempo, ¿no? Bueno, también si se dieron cuenta en la semana, también estamos subiendo. Retomamos lo de los álbumes de los pósters que lo habíamos dejado. También ya estamos subiendo algún otro material. Feliz Isaac, que no chambea. Y ahí andamos haciendo algunas cosillas. Entonces, pues bueno, esta noche nos encontramos. Su puto Dios. John Paul. Isaac Márquez. Y Manadam. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Bye.